La órbita de Endor. Esto es La órbita de Endor, un espacio dedicado a la fantasía y la ciencia ficción, desde todos sus posibles ámbitos. Todo el cine que te interesa, series de televisión, videojuegos que te cambian la vida, cómics de primer nivel y toda la literatura que de verdad merece la pena. Volvemos locos, es la hora de que nos pongamos serios, serios de verdad. Hoy no queremos cobardicas por aquí, no es el día de las medias tintas. En este programa, un padre de familia perfectamente honrado, normal y corriente, casi mediocre, va a poner al cártel mexicano, a las bandas del narcotráfico local y a todas las putas bandas criminales de Albuquerque firmes y al orden. El señor Walter White llega, el mismísimo diablo. Llamadle Heisenberg, decid su nombre. Su cristal azul conquistará las órbitas de Endor en el especial monográfico dedicado por entero a Breaking Bad, este que ya estáis escuchando, primero de dos. En este audio hablaremos de la serie hasta su tercera temporada, incluida esta. Y en el segundo monográfico nos meteremos a fondo con la cuarta y quinta temporada, tanto en su bloque 1 como en su bloque 2, así que niñas y niños, no me vale que escuchéis solo una de las dos partes. Si os gusta Breaking Bad, tenéis que escuchar los dos monográficos, que juntos la verdad es que van a rondar una media de unas 7 horas y media aproximadamente, casi nada. Sí, es cierto que este programa ha sido uno de esos lode con maldición incluida, de ahí que durante la grabación a algunos compañeros se les escuchará un poquito mejor en ocasiones y un poquito peor en otras, e incluso perderemos a uno de los contertulios por el camino. Le enterraremos en el desierto sobre la marcha y continuaremos cocinando metanfetamina como si tal cosa. Así funciona la órbita de Endor. Es la hora de analizar la serie de la que todo el mundo habla. Es la hora de Breaking Bad. Hay tanto por decir que me voy a tener que callar ahora mismo. Toda la música que escuchas en la órbita de Endor pertenece a artistas que amparan su trabajo en licencias Creative Commons, músicas libres de derechos de autor. En la recta final de este audio se citarán a los artistas que han intervenido en esta edición. Bad business or the money business. Neither I am the empire business. Cuatro amigos cabrones que no quisieron rajarse. Ya los andaban cazando desde la dichosa fiesta donde cayó la redada y aturaron a la orquesta. La leyenda desatada quiere acabar con la fiesta. Jefe de jefes, señores, de apellidos Beltrán Leyva, Botas Blancas le llaman, en Sinaloa lo respetan, supo dirigir el cartel, líder por naturaleza. Adelante, papá, ya llegó el GF. El rugir de los motores, granadas y metralletas. Bueno, el monográfico de hoy Tiene tela marinera, porque es uno de los que más nos han pedido este año, por no decir el que más nos han reclamado los oyentes este año. Nos hemos matado aquí por estar los máximos posibles. Vamos a ver cómo acaba esto, porque sabemos cómo vamos a empezar, pero no sabemos cómo vamos a acabar. Nuestros cocineros de hoy son los siguientes. Coronel Kurz, bienvenido. Bueno, pues aquí estoy, que como no me he puesto la mascarilla, tengo la garganta de cocinarme un tanto tocada. Tenemos por aquí, recién llegado de las balas sobre Endor, tenemos a Javier. Perfecto, pues aquí encantado. Ya me he cambiado, me he quitado el traje de rayas, el sombrero de ala ancha, la ametralladora de tambor está guardada también, y me he puesto el traje, a ver qué pasa. Bueno, este que ha sonado era Javier Mendoza, con Maltes. Raúl Martín está también por aquí. Raúl, ¿qué tal? Pues muy bien, así con mi perilla bien crecida, mi cabeza rasurada y tengo una mirada de asesino que, bueno, a ver quién es capaz de sostenérmela a lo largo de este monográfico. Muy bien, y en calzoncillos aparece en mitad del desierto. Abraham, pero ¿cómo lo sabes? Porque es la estética, con los calzoncillos y con una pistola en la mano aparece Abraham Gizorso. Pero si parece que me estás viendo, pero es que es verdad que estoy así básicamente. Con la pistola también, ¿no? Sí, me acabas de matar, dime que por lo menos son unos Calvin Klein y no unos abanderados. Son blancos, de estos de algodón de toda la vida. Bueno, hoy el tema... Bueno, pero no estás en el desierto, ¿no? Por lo menos. No, bueno, estoy en casa, pero vamos... Bueno, todavía no estamos colocados de meta, pero sí es verdad que me satisface el que estemos aquí un montón de amigos. No es normal que estemos tantos reunidos para este tipo de cosas. Pero bueno, en fin, la verdad es que el tema le teníamos todos muchas ganas de echarle el guante. Finalmente la serie ya ha terminado hace muy poquitos días en Estados Unidos. Aquí en España los que esperen a la versión doblada tardarán un poquito más. Si no, les revientan, porque está ya la gente contando todos los finales por todas partes y ya hay 47.000 millones de podcasts hablando sobre Breaking Bad. Pero bueno, ahora nos toca a nosotros y, en fin, vamos a hacerlo a nuestra manera. Empezando realmente por el final, me gustaría preguntaros a todos y a cada uno de vosotros cuál es el cómputo global de la serie, si os ha gustado el final y qué satisfacciones mayores o menores os ha dejado, digámoslo así, estas 5 temporadas, esa quinta temporada en 2 partes, en fin, todo lo que es el cómputo de Breaking Bad. Vamos a empezar por el final. Abraham Gizorso, ¿completamente satisfecho, a medias, etcétera? En fin, no sé, cuéntanos. A ver, yo estoy bastante satisfecho con la serie. A mí la serie me ha ido ganando. Yo al principio, las primeras temporadas, la veía y decía, va, está bien, pero tampoco le veo yo así que dice todo el mundo que esto es tan grande. Y me ha ido ganando poco a poco, pero yo creo que la serie ha ido creciendo y ha ido creciendo y se ha ido formando y al final me ha ganado por completo. O sea, esta última temporada a mí me ha parecido apoteósica, me ha conquistado de verdad, que yo realmente no considero que sea una temporada, yo creo que es que son 2, además la han dividido en 2 partes, ya hubo negociación por parte de la cadena que quería alargarla, porque claro, esto es pasta, la cadena quería alargarla... Ya no, la cadena no quería alargarla, quería dar una temporada corta, que quería alargarla y decir que necesitaba más capítulos para expandirse y para explicarla, era el creador, ¿no? Vince Gilligan. Y al final, pues bueno, ha tenido estos capítulos que a mí me han llenado mucho. El final me ha parecido que está muy bien, pero que no aporta nada nuevo, que no hay... Yo esperaba una sorpresa, esperaba algo, una vuelta de tuerca, ¿no? Está muy bien, va muy bien con la serie, es muy cumplidor, es muy digno, funciona muy bien, cierra muy bien el círculo, pero me hubiera gustado una vuelta de tuerca más, no sé, algo, un giro, como tiene esta serie tantos giros y te descoloca de repente, ¿no? En el momento que menos te lo esperas, y sin embargo el final ha ido muy lineal, muy a lo que se esperaba, ¿no? Cumplidor, porque cumple, está muy bien, cierra la serie muy bien, hace muchas reflexiones sobre la primera temporada, es un final muy nostálgico, que recuerda un montón de cosas del principio, ¿no? Con un montón de detallitos, pero no sé, me ha faltado esa chispa, ¿no? De que te diga, bueno, que te quedes luego con ese final. De todas maneras, es como un final de serie, ¿no? Te quedas de una serie grande, ¿no? Te quedas así con ese desasosiego que dices, y ahora me he quedado sin soy un Breaking Bad ya. Bueno, básicamente has descrito lo que yo opino, o sea que ya no tengo luego yo que decirlo. O sea, básicamente es una serie que nos ha dado muchos giros, como dices tú, de guión imprevisibles, y que el final pues no fuera sorprendente, pues nos ha chocado, ¿no? Porque era una serie que sí que nos había sorprendido en varias ocasiones, ¿no? Entonces ha sido como un final previsible, pero que por otro lado dices, bueno, casi mejor esto que no lo de Lost, ¿no? Por ejemplo, lo de Perdidos. Raúl, ¿la serie ideal, perfecta, completa, con buen final, o tú qué opinas? Qué tensión, Raúl, de verdad. Me va a dar un paro cardíaco de un momento a otro. Vale, vale, ya me estáis escuchando, ¿verdad? Sí, sí. Vale, vale. Bueno, sobre el final de la serie, la verdad es que estoy a punto de sacar aquí el fulminato de Mercurio y pegaros un par de pedradas tanto a Bran como a ti, porque no puedo estar más en desacuerdo con lo que habéis dicho. Matizando un poco, tampoco os quito el 100% de la razón, que el final no ha sido tan explosivo como podrían haber sido otros finales de temporada, yo qué sé, como por ejemplo por el segundo, ¿no? Pero tenemos que ser cautos y pensar que es muy difícil acabar una serie dignamente. Recordemos finales muy dos de olla como los de Perdidos, finales experimentales como el de Los Sopranos, finales que también son un poco bajón como de The Wire. Entonces, si pensamos que cuando llega el momento de culminar una serie hay muchas presiones y hay mucho en juego, yo creo que el final de Breaking Bad ha sido mucho más que notable. ¿Que se podría haber hecho de otra manera? ¿Que quizás ha sido un repetir de esquemas? Vale, pero creo que cierra completamente el círculo y yo quedé completamente satisfecho. Si bien es cierto que puede ser un poco bajón, ¿no? Todo lo que se crea en el último episodio, pero recordemos que uno de los grandes alicientes que tiene Breaking Bad es ser sorprendentes. Y entonces, pues, quemaron todos los cartuchos en el dos o tres episodios antes en Ozymandias, que ahí fue cuando nadie se esperaba que fuera un capitulazo que diera la traca final. Y luego los otros dos pues han sido ya más bien asentando los prólogos e ir desarrollando el final de las tramas para cerrar la serie. Entonces me da la impresión de que nuevamente lo que ha hecho Breaking Bad es jugar con nosotros, volver otra vez a darnos gato por liebre y bueno, dejarnos tan sorprendidos como ha hecho a lo largo de la trayectoria que a la cual hemos disfrutado esta serie. Bueno, Halcón Maltés, ¿tú qué opinas? Yo soy más partidario de lo que habéis dicho tú, Antonio, y Abraham. La serie es tan buena, es decir, tan completa, tan sorprendente, te ha dado tantos giros de tantas formas que llegas a un momento en el que te permites decirles a los guionistas que hagan lo que quieran, que ya han triunfado, ¿no? Yo soy de los que pensó cuando acabó la cuarta temporada que ya la quinta es que hicieran lo que hicieran, le dieran el desenlace que le dieran, iba a acabar bien. Iba a ser un buen final. ¿El final es demasiado bueno? Pues se queda un poquito por debajo, pero porque yo creo que todas las grandes series siempre van a tener polémica en los finales. Siempre va a haber gente que no esté del todo de acuerdo, que quieran que se acabe de otra manera. Quizás este final también peque de ser un poco rápido, pero ojo, no olvidemos que a mí la sensación que me ha dado también es que los tres últimos episodios te dan como tres posibles desenlaces distintos, ¿no? Es verdad que el último es el importante porque es el que cierra todas las tramas, o casi todas, pero en esos tres finales, claro, es que te está dando tres episodios tan buenos que es difícil plantear el final de la serie como solo el final de este último capítulo. ¿Y Coronel Kurz? Me voy a ganar la enemistad de algún gente. A ver, esta serie me gusta bastante, creo que es de lo mejorcito que se ha hecho últimamente, pero creo que también está un pelín sobrevalorada. La primera temporada a mí me pareció que era una temporada con un planteamiento interesante, pero tampoco me pareció una primera temporada brillante. A partir de ahí le reconozco que ha ido siempre a más, algo que no es fácil en una serie de varias temporadas, y de hecho me parece que hizo una cosa bien, y es alargarse, pero no alargarse en exceso. Yo creo que si se hubiese continuado tipo Dexter a 7 temporadas, habría empeorado. Lo que sí le pongo problemas es al final. El final me parece que ha sido demasiado acomodaticio, que ha querido contentar a todos y darle un poco a cada personaje lo que todo el mundo un poco esperaba. Y yo creo que deberían haber arriesgado más. Y yo creo que la naturaleza de la serie era para arriesgar bastante más. De hecho, hay unas declaraciones de Bryan Cranston diciendo que cree que es un final muy satisfactorio, que es un final que es adecuado, que está completo. Y sí que es cierto, pero como digo, me parece que es demasiado obvio que los personajes iban a terminar todos más o menos así. Tiene otro problema añadido, que si queréis lo comentaremos luego cuando hablemos un poco con detalle del final, y es que a mí por lo menos hay una cosa que se hace al final que me parece que tiene un agujero de guión pues de tamaño planetario, ¿no? Entonces, con lo bien que atan muchas cosas, ese agujero de guión en la solución final me parece muy lamentable. Y eso sí, hay una cosa que me parece que han dado en el clavo, y es precisamente en algo que no es argumental, y es en el tema musical de cierre, que ha sido un auténtico pelotazo lo del Baby Blue. Y luego, cuando hablemos de la banda sonora, me explicaré con un poquito más detalle y sobre todo explicaré cuál ha sido la repercusión de este tema que ha superado al que hasta entonces era el más conocido de la serie, que era el que cantaban los Cuates de Sinaloa. Bueno, pues en este momento creo que va siendo hora de explicar cómo surgió Breaking Bad. Esta idea, cómo llega a los despachos de los responsables, los que tienen que poner esa firmita para que se dé luz verde a estos proyectos, y cómo finalmente se acaba filmando y estrenando las pantallas pequeñas de todos los hogares. Entonces, en este sentido, Halcón Maltés, ¿cómo arranca el proyecto Breaking Bad? Bueno, pues Breaking Bad nace dentro de la cabeza de Vince Gilligan, el cual tiene dentro de su cabeza, ¿no?, la sensación de montar una nueva serie en la cual no solo se centre en personajes que durante años sean más o menos estáticos, sino que sufran una evolución, ¿no? Cambien, ¿no? Se transformen de una manera de ser a prácticamente otra, ¿no? Entonces se va con su colega guionista Thomas Knauss, los cuales bromean, ¿no?, entre ellos, oye, que por qué no, si esto deja de funcionar algún día y no nos va bien la carrera como guionistas, ¿por qué no nos montamos una caravana y nos vamos por ahí a vender droga y a vivir la vida? Entonces esa idea se quedan con los dos y dicen, joder, esto puede estar bien para una serie, ¿no? Y así es como nace la idea. Y bueno, que poco a poco la va luego concretando, ¿no? A través de que empieza a funcionar con el poco dinero que tiene, cree ya hasta incluso que tiene el personaje ideal, que va a estar interpretado por Bryan Cranston, y a raíz de ahí pues intenta moverla por las cadenas de televisión más importantes. Sí, bueno, intenta moverlas. A ver, primero va a Showtime, luego a TNT, HBO, a todas las grandes, y todas las rechazan de así de calle. Y pero hay una que se interesa por ella, que es FX, que encarga un episodio piloto. Y ya estando ya en la producción adelante, estando ya todo muy cerrado, al final abandona el proyecto porque lo cambia por otra serie, por Dirt, con Courtney Cox, porque querían hacer una serie más femenina, así, entonces lo deja. Aquí fue cuando tuvo un revés muy grande Gilligan, porque se enteró de que había una serie con una temática muy, muy parecida, que es Weeds, que empezó un par de añitos antes, me parece, así, y es básicamente lo mismo. Es una señora que se le muere el marido y se mete en el tráfico de marihuana, ¿no? Y claro, aquí tuvo un bajón bastante importante el hombre, pero bueno, al final parece que se la consiguió meter a AMC, y AMC primeramente ordena 9 capítulos. Una vez empezada la serie ya parece que funciona bastante bien, cierra la temporada por 13, pero al final ya sabemos que la primera temporada se quedó en 7 por la dichosa huelga de guionistas que hubo, que bueno, dichosa, yo digo dichosa porque salieron muchas cosas buenas de esa huelga de guionistas, incluso para Breaking Bad salieron cosas buenas. Es verdad, de hecho, uh-huh. Aquí os lanzo una pregunta, ¿fue en ese momento en el que inicialmente tenían ese noveno episodio pensado matar a uno de los personajes clave de la serie? Sí, sí, claro, aquí era cuando, aquí se pueden hacer spoilers, Antonio. Por supuesto que sí, este es el día de los spoilers, más pues que nunca. Bueno, a ver, que tampoco es spoiler porque no pasó, pero iban a matar a Jesse. Iban a matar a Jesse en el capítulo 9 de la primera temporada, porque además que lo que querían era que Walter tuviera un sentimiento de culpa porque Jesse había muerto. Y eso, pero aparte, por la buena interpretación que tuvo aquí el actor, ¿no?, Aaron Paul, que en el segundo capítulo ya Vincent Gilligan estaba impresionadísimo con él. Aparte, la huelga de guionista le dio a Gilligan tiempo para reflexionar, ¿no? Y para sentarse y decir, bueno, a ver, ¿cómo va la serie? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tengo pensado? Y entonces se dio cuenta que no tenía que matar a ese personaje. Y gracias a la huelga de guionistas, Jesse ha sido el único que ha sobrevivido a toda esta hecatombe. Y luego, aparte, también le vino muy bien para poderse calmar y poder escribir más despacio, más calmadamente, reflexionando mucho más y teniendo menos episodios que escribir, o sea, a vistas para escribir, ¿no? En vez de los 13, pues solo 7, ¿no? Y con calma construir mucho mejor los guiones. Bueno, nos metemos con los actores que se eligen. En este sentido, bueno, pleno al 15, porque francamente no sé si es que esta serie tiene muy buena dirección de actores o es que directamente ya eligieron a actores que eran muy buenos. No, yo creo que más bien lo primero, porque si es verdad que ya hemos visto algunos de estos actores como Dean Norris en otras series, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. He puesto el ejemplo este, claro, porque también está pululando por ahí en la cúpula y, joder, es que no es lo mismo, es que hay un universo de calidad de la interpretación de una serie a la otra, con lo cual sí que hay una muy buena dirección de actores, aunque, por supuesto, estos actores, si les sabes dirigir, puedes sacar oro en paño de sus interpretaciones. Empezamos por Bryan Cranston y vamos a seguir por los demás. Pero, madre mía, vaya elección Bryan Cranston. ¿Qué ojo hay que tener para pillar a un tío como este, que no había hecho cosas así tan memorables, y pensar que va a estar a la altura, ¿no? Que va a dar el callo y que verdaderamente nos vamos a creer este pedazo de personaje que es Walter White? Bueno, aquí Gilligan ya ni tuvo ojo. A ver, Gilligan se forjó escribiendo capítulos de Expediente X, incluso llegó a dirigir algunos capítulos. Entonces, en uno que dirigió, justo actuaba Bryan Cranston. Entonces, en ese capítulo ya lo vio y ya dijo, uy, este es el hombre que yo necesito para hacer este personaje, porque ya lo conocía. Entonces, quería un actor que pudiera ser desagradable y compasivo a la vez, ¿no? Entonces, justo en este capítulo de Expediente X, hacía de un tío antisemita, pero que tenía una enfermedad terminal y que secuestraba a Mulder y esto. Entonces, era un personaje así con rasgos bastante parecidos a lo que él quería en la evolución de Walter White, ¿no? Y entonces se lo propuso a la cadena. La cadena, claro, decía, ¿cómo voy a coger a este tío que viene de Malcolm in Middle, de una comedia, no tiene nada que ver, su personaje nunca ha hecho nada así importante? Y no quería, estuvo barajando otros actores, pero bueno, al final, mira, por dónde lo metió y funcionó muy bien. Pero aquí la visión de Gilligan es la que acertó con el actor. Bueno, yo creo que tampoco descubro nada si me sumo a la gente que dice que fue una completa sorpresa, ¿no? Encontrárselo aquí haciendo este papel y la verdad la revolución que supuso, ¿no? De hecho, si no tengo malentendido, hay gente que uno de los elementos por los cuales no tenían demasiado interés de seguir esta serie era porque aparecía el padre de Malcolm, ¿no? Sin embargo, este actor, yo creo que Vince Gilligan lo fichó, ¿no? O al menos mentalmente ya se quedó con él gracias a la interpretación que tuvo en Expediente X, pero la verdad es que era un diamante en bruto que tenía que ser pulido y fue una suerte, ¿no? Contar con él, ¿no? No era la opción principal, ¿no? Me parece que estaba por ahí Matthew Broderick, por ejemplo, también con el que contaba con bastantes números para hacerse con la serie, ¿no? Pero sin embargo, se ha demostrado que bueno, pues no podía haber sido otro, ¿no? Al final vemos que el papel se ha hecho para él prácticamente, ¿no? Y es un acierto completo, un riesgo, y yo creo que es el caso de estos actores que me repito mucho, pero estamos nuevamente, creo yo, ante el elemento de un actor que se ve ante un desafío de su carrera, se ve ante la opción para destacar, ¿no? Y que le van a quedar muy pocas opciones ya de hacerlo de ese momento en adelante y que da el todo por el todo y que le sale fantásticamente bien, ¿no? Por suerte para los que vemos la serie. Sí, señor. Además, un individuo que tiene una voz muy, muy poderosa, que la había prestado para doblar videojuegos, incluso animes. Bueno, Macross Plus, él ponía voces, ¿no? O sea, que realmente estaba metido en el asunto del doblaje. Ya no solamente es que actúe bien, sino que tiene una voz muy potente. Es una lástima. Ya hablaremos del doblaje más adelante. De hecho, me parece que hace hasta de un monstruo de los Power Rangers. O sea, que sí. No, le da el nombre. Le da el nombre. O sea, él estaba tan emocionado por hacer los Power Rangers. Cobraba $50 la hora por doblar a los Power Rangers. Era el Power Ranger azul. Y entonces, el apellido del Power Ranger azul es Cranston. O sea, que le da el nombre al Power Ranger azul. Tremendo, tremendo, sí. Sí, señor. Bueno, además también ha participado en Madagascar y en otros asuntos, ¿no?, que tienen que ver con eso de prestar su voz, aunque luego también, pues oye, ha actuado en algunas peliculitas aquí más o menos interesantes. Pero bueno, que yo creo que ya por muchas cosas que haga este hombre, tiene que hacer cosas ya espectaculares para que no le tengamos ya por siempre como Walter White o Heisenberg, porque realmente este es el papel de su vida. Aquí dio en el clavo, francamente, es que es un acierto pleno, es un tío que sostiene la serie él solo, se rodea de muy buenos actores. Sí es verdad que en algunos casos, como por ejemplo, es mi opinión, Aaron Paul al principio de la serie a mí no me parecía tan bueno, pero se ha ido creciendo, ha ido como aprendiendo, ¿no? Se le ha ido contagiando la calidad interpretativa de este tío y ha hecho mejores a los compañeros de reparto. Es una cosa impresionante. Yo creo que realmente este Bryan Cranston se merece un monumento aquí en la Plaza Mayor. Mínimo. Totalmente de acuerdo, en eso estamos de acuerdo todos, porque como dices, es que les ha enseñado, vamos, yo te diría que incluso lo que comentabas de Dan Norris en la cúpula, es que no tiene nada que ver, como ya no es que dirijan bien, es que yo creo que conforme ha ido ganando interpretación y cómo se va metiendo en los diálogos y tal, es que les hace como más importantes, ¿no? Yo creo que sí, ha marcado un antes y un después, y el tema que comentas de Aaron Paul es lo mismo, ¿no? Yo creo, en mi opinión, conforme el personaje de Aaron Paul se va perdiendo un poco porque requiere menos... está más marcado por sus depresiones y tal, es que gracias a la actuación del personaje, joder, gana mucho más, ¿no? Uh-huh. Además es que es que consigue cosas en pantalla Bryan Cranston increíbles, o sea, consigue esas contradicciones humanas que son dificilísimas de transmitir, ¿no? Para un actor, como, o sea, al final el tío es el más cabrón del mundo, pero no deja de tener cierta humanidad en el fondo que te la sabe también transmitir, ¿no? O sea, te transmite esa dualidad. Sí. Y entonces sí, eso sí. Es complicado, ¿no? Transmitirte dos sentimientos que son contrarios a la vez. No, estoy completamente de acuerdo. Además, al principio de la serie sentimos empatía por él principalmente porque nos da un poco de pena. Pero es curioso después con lo cerdo que se vuelve y lo cabrón, que incluso en el último episodio, cuando ya es el... bueno, le llegan a llamar el diablo, ¿no? Es Satanás en persona. Todavía nos sigue dando pena cuando le ruega a su mujer que, por favor, que si la deja ver, que si puedo verla, ¿no? A su pequeña, ¿no? Que está en la cuna. Y esa cara que pone de, ¿puedo verla? Joder, es que te estremece. Y dices, pero si eres un hijo de la gran puta. O sea, ¿cómo me pones esa cara y me estremece? ¿Cómo te puedo negar yo a ti nada? Anda, ve a verla. Vamos, es la audiencia completa que está, que conforme pasan las temporadas ves que es un cabronazo. Joder, es que le entiendes, macho. Te ha hecho creer que el tío lo está haciendo por lo que lo está haciendo, ¿no? Es tremendo, sí, desde luego. Es el momento en el que además reconoce en el último episodio, joder, pues que sí que lo ha hecho por él al final, que no es por la familia. Pues coño, es que casi hasta le entiendes. Coño, es que ha visto a sus socios triunfar. Él era un tío brillantísimo y es un auténtico fracasado, joder. Uh-huh. Y tiene la oportunidad de triunfar en la vida con algo que a lo mejor, bueno, no se lo va a poder contar a los cuatro vientos, pero les va a dar encima dinero a la familia. Pues coño, voy a hacerlo, joder. Es así. La verdad es que ha sabido además conformar un personaje mitológico de primer nivel con una estética muy particular, porque es casi como si fuese una especie de supervillano o de superhéroe, dependiendo del momento, ¿no? Ya que él se pone ese sombrerito tan particular con las gafas de sol que la primera vez que le vemos le dices, ¿pero dónde vas tú? O sea, ¿qué quieres, pasarte por anonimato con ese disfraz, entre comillas? Pero oye, se ha convertido un poco en esa especie de uniforme, ¿no? De supervillano, de superhéroe, insisto, dependiendo del momento en el que lo veamos, ¿no? Y cómo a medida que avanza la serie, ese tío con pelo y con ese bigote, cuando ya va con la cabeza rapada y con la perilla, o sea, cambia completamente, ¿no? Y lo vamos viendo un personaje más rudo, más formado, ¿no? Y la verdad es que esa imagen ya se nos ha grabado a fuego, ¿no?, en nuestra memoria. Sí, aparte de solo pensemos en el propio cabello, o sea, de tener pelo a no tenerlo, a volver a tenerlo con barba y todavía ser más terrorífico si cabe, ¿no? Bryan Cranston interpretando a Walter White, o más conocido por algunos como Heisenberg. Por supuesto, a su lado pues está su alter ego, por decirlo de algún modo, que es Aaron Paul como actor que interpreta a Jesse Pinkman. Insisto, un chaval que a mí al principio de la serie me parecía correctito, pero que me ha parecido que ha hecho unas interpretaciones increíbles. En la última temporada realmente hace un auténtico papelón. Escribe en su rostro un montón de emociones que nos llegan, que nos transmite directamente, y se ha convertido en un actorazo. Es increíble, este chaval tiene futuro. Yo creo que ha aprendido muchísimo aquí en Breaking Bad. Ha madurado, ¿no? Ha sido un poco como su personaje, ¿no? Que le hemos visto siendo un criajo y cómo ha ido madurando a lo largo de las temporadas y cómo ha ido haciéndose persona, una persona adulta, ¿no? Mayor, con sus responsabilidades y siendo responsable y sufriendo por esas responsabilidades y siendo humano, y a la vez que ha ido creciendo su personaje, ha ido creciendo él como actor, a la par que su personaje. Bueno, Raúl, y tú con respecto al asunto de Aaron Paul, Jesse Pinkman, a ver, ¿qué me dices? Porque este chaval a ti, vamos, si no es uno de los mejores actores de su generación, poco le faltará, ¿o no? Bueno, todavía más revelación, claro, porque tengo entendido que Aaron Paul era prácticamente un desconocido, no tenía currículum cuando contaron con él para la serie. Y bueno, hombre, la verdad es que el caso de Jesse Pinkman es un caso bastante atípico, dado que Vince Gilligan al principio lo quería para unos cuantos episodios en la primera temporada y ya está, porque el personaje, como bien se sabe, estaba predestinado a morir. Sin embargo, fue tanta la revolución que supuso el papel de Aaron Paul, que la verdad es que gracias al parón que hubo debido por la huelga de guionistas, se hizo que Vince Gilligan se lo replanteara y decidiera contar con, bueno, con esta gran interpretación, ¿no? Esta gran suma, ¿no?, que ha supuesto para la serie Jesse Pinkman, ¿no? Es un personaje, a mí me parece que ha tenido la gran carga de ser el personaje que más escenas ha compartido con Bryan Cranston, y esto es muy peligroso porque o estás a su altura o haces el ridículo, porque Bryan Cranston prácticamente desde el minuto cero estaba ahí ya marcando muy fuerte su huella actoral. Entonces, el caso de Aaron Paul, yo creo que no ha sido nada sencillo intentar darle la réplica a Walter White, ¿no?, al personaje de Walter White, y lo ha conseguido con creces. La verdad, también hemos visto mucha evolución, tanto en el personaje como en el actor, pero desde luego me parece que tenía el papel más complicado de toda la serie, que es, como bien he dicho antes, vuelvo a repetirlo, compartir tantas y tantas escenas y tantos planos con el gran Bryan Cranston. Sí, además venía, vamos, si ves la historia de él como actor, pues venía de hacer sobre todo episodios extras en varias series y tal, pero para salir muy poco tiempo, o sea, no tenía tampoco personalidad dentro del mundo, y ahora pues tiene las puertas, en fin, yo creo que cualquier casting al que acuda va a tener, yo creo que la alfombra roja adelante, vamos. No, había hecho también algo bastante doblaje de animación y había salido en El Precio Justo. Es que es eso, había participado en El Precio Justo, que había perdido el último panel porque se pasó de precio. Pues fíjate. De hecho, esta serie nos plantea un poquito, y a lo largo de las temporadas se va viendo, además temporada a temporada vamos viendo esos cambios, la evolución, para mal, del personaje de Walter. Y cómo Jesse tiene una evolución contrapuesta completamente, ¿no? A fin de cuentas, cuando ellos empiezan la serie, están en un punto completamente distinto, no tienen nada que ver, viven en mundos diferentes y acaban también en puntos completamente opuestos al final de la última temporada, de la quinta, segunda parte, por decirlo así. Curiosamente, entre medias de la serie, sí que podemos incluso encontrar un punto en el que ambos realmente están como, o sea, no sé, es el equipo perfecto. Hay un nexo de ellos en el cual, pues oye, se han encontrado en ese punto, ¿no?, de evolución, en el que cada uno pues se complementa perfectamente con el otro. Pero bueno, cada uno sigue evolucionando y es curioso, ¿no?, que siempre han llevado evoluciones completamente opuestas. Además, te diría que encaja casi temporalmente en la mitad de la serie, más o menos, ¿no?, a mediados de la tercera, que es cuando, antes de que, bueno, cuando ya están trabajando juntos para Gus, etcétera, ¿no?, y están ahí enganchados los dos, pues hoy es una máquina muy buena de fabricar, ¿no?, antes de que empiece a pensar en su propio beneficio Jesse, y bueno, y antes de que haya pasado un poco, bueno, antes de que nos haya enterado de determinadas cosas, ¿no?, que pasarán después. Pero bueno, como has dicho que se pueden decir spoilers, pues iremos calentando y cuando comentemos la tercera ya profundizamos en ello. Sí, sí, no, además ese es el momento justo, es el momento en que trabajan a la par de una forma perfecta, consiguen la mejor meta y no se dirigen la palabra apenas. O sea, sincronizan las mentes de tal forma que no tienen que comunicar, hablar. Ciertamente, y además sí que llegan a hacer muy muy buen equipo, cosa que a lo mejor al principio pues no se lleva muy bien, y la verdad es que tienen sus diferencias, volverán a tener diferencias al final, pero sí que hay un momento en el que son tal para cual, el otro acaba siendo un muy buen aprendiz, le enseña todo lo que sabe y oye, joder, la verdad es que sí es curioso, ¿no?, que justo en ese punto intermedio de la serie pues podamos encontrarnos con un Jesse y con un Walter que verdaderamente están mano a mano. Sobre Walter White, yo aquí subrayaría que en el mundo de la televisión hay muy pocos casos donde un personaje empiece siendo un bonachón, un pusilánime, un hombre de familia que no dañaría ni a una mosca, y acabe siendo tan, bueno, tan grandísimo monstruo como vemos ya en la última temporada, ¿no? Esto es un caso atípico que el propio Vince Gillian ha remarcado en alguna que otra entrevista, y la verdad es que ya para empezar eso estamos hablando de algo muy arriesgado, ¿no? Luego, aparte de eso, la evolución de los personajes es bastante coherente, ¿no? No te olvides a Hank, Antonio, que también ha tenido una evolución bastante importante, porque empezó siendo un mero agente de campo y llega donde llega a ser un director de oficina, ¿no? Una persona muy respetada, ¿no? A fuerza de eso, a fuerza de su tesón, ¿no? Pero vuelvo al tema de Bryan Cranston, decir que bueno, la evolución es increíble, pero incluso a nivel actoral, porque ahora ya repasando los diferentes capítulos de las temporadas para preparar este especial, tú ves que no actúa en la primera temporada como actúa en la última, y eso yo creo que requiere un gran trabajo de mentalización, de no acomodarse en lo que estás haciendo. Cuando empieza la serie ves que es un personaje torpe, que es muy duditativo, no sabe muchas ocasiones cómo estar, ¿no?, qué postura adoptar. Y sin embargo, cuando la serie ya llega a su trama final, ¿no?, a su tramo final, es increíble como lo vemos suelto, muy confiado de sí mismo, un personaje que prácticamente da la impresión de que han cogido otro actor, han cogido al hermano gemelo malvado y han cambiado al personaje que tan buen rollo nos daba al principio. Y eso es muy difícil, ¿no? La verdad es que ahí es donde se marca la calidad de un actor, ¿no?, en pos de otros actores que a lo mejor hacen muy bien algo, pero solo en su faceta, y no saben cómo hacer que su personaje crezca y evolucione. Bueno, aquí también hay que decir que nos encontramos con la familia. Tenemos a Skyler, interpretada por Anna Gunn. Skyler White, por supuesto. También tenemos al hijo adolescente, Walter White Jr., interpretado por R.J. Mayde, que la verdad es que es muy curioso que hayan elegido a este chico que tiene parálisis cerebral para interpretar a este personaje que tiene parálisis cerebral. O sea que cuando hay mucha... Yo es que me encontré con alguien que me dijo, es que interpreta fatal. Digo, no está interpretando, es que realmente la parálisis cerebral es eso. Se exagera un poquito porque no tiene tanta como el personaje. Está un poquito más exagerada, ¿no? Pero sí tiene parálisis cerebral, sí. Y bueno, luego la pequeña que aparecerá más adelante al principio de la serie, pues está con mamá, dentro de mamá. Bueno, vamos a ver, ¿qué decir sobre su familia? En esencia, Skyler y Junior. Pues que están clavadísimos, ¿no? Como anécdota divertida, hay quien podéis mirar en los vídeos del casting de Anna Gunn, a que digamos que la piden, ¿no?, amablemente que simule el regalo que le va a hacer por sus 50 cumpleaños a Walter. Y lo hace de una manera tan natural y tan entretenida, oye, pues que entre las risas de todo el mundo, vamos, acaban convencidos de que va a ser su papel. Y bueno, y de la familia en general, pues qué decir, es la típica familia americana que podría vivir en Albuquerque con una hipoteca a la que no pueden llegar casi, con un hijo con parálisis cerebral, pero bueno, que está luchando por salir adelante como adolescente. Skyler como una cuarentona embarazada en un momento además bastante delicado de su vida, y con un Walter que cuando descubre que tiene encima el cáncer, pues en fin, lo llevan como pueden. Sí, además es extraño porque su personaje ha sido un poco vapuleado por ahí en los medios, ¿no? Han escrito cosas como que no es muy coherente, tal. Ella también ha echado algunas pestes sobre cómo estaba construido. A mí me parece que es bastante coherente y que el desarrollo de su personaje está bastante bien. O sea, ella al principio no sabe nada, cuando sabe algo no sabe qué hacer, está completamente descolocada. Al final, pues se va, pero luego acaba tragando y pasando por el aro, pues porque quiere a su marido, porque ve la pasta también. Y no sé, me parece que la evolución del personaje es bastante creíble, está bastante bien, y ella lo interpreta muy bien, muy bien. No sé a qué han venido estos vapuleos así. Hombre, si externos. Bueno, al principio de la serie nadie tenía tantos halagos para su interpretación, pero yo desde el principio la defendí. Si es verdad, y esto lo podemos comentar más adelante. El momento de inflexión en el que ella se entera de lo que está haciendo su marido, ya llegaremos a ese punto más adelante cuando hablemos del desarrollo de las tramas. A mí no me acabó de... Me lo creo, ¿vale? Me lo creo porque lo que siempre decimos aquí en la órbita de Endor y no nos cansamos de repetirlo. Si aplicamos la suspensión de la incredulidad, dices, hombre, tampoco suena tan increíble. Pero no acabo de ver algunas reacciones lógicas de su personaje. En algunos momentos de la trama, chico, no sé. Quizás más hacia el final, ¿no? Cuando ya, porque está tan, lo tiene todo tan escondido, le esconde tantas cosas a Walter que a lo mejor tampoco sabemos bien cuál es su motivación, ¿no? Al final yo no sé si es una huida hacia adelante o que verdaderamente lo que le toca es todo lo que ocurre con su jefe, con Ted Beneke, ¿no? El tío que la contrata, ¿no? Como contable para intentar mejorar y tener un poquito más de sueldo y trabajar sin saber lo que le pasa a Walter. Y cómo este hombre, con la cuasi quiebra de su empresa, ella le ayuda con dinero que ya conoce de Walter, y cómo acaba esa relación tan, pues eso, acaba de una manera casi hasta macabra, ¿no? Y de casi hasta, en fin, muy negra, ¿no? Cómo la asustan y el tío sabe lo que puede pasar y demás, ¿no? Entonces, a partir de ahí ella ya se pierde, se descoloca y se hace ver que incluso se está acercando demasiado al lado de Walter, ¿no? Y ahí, a raíz de ahí, sí es verdad que al final, cuando ya se quiere alejar, pues está muy muy callada y no permite descubrir más de su personaje. Porque sí es verdad que es uno de estos personajes que a lo mejor le han dado muchos palos. Yo en muchos foros veo a gente que no le cae pero ni medio bien. Pero yo sí que creo que ha sabido estar a la altura, se ha ido creciendo también con las temporadas. Es un papel difícil de hacer. A mí no me ha parecido que sea estomagante, como algunos por ahí afirman, pero supongo que esto es cuestión de la opinión de cada cual. A mí me gusta, pero bien es cierto que este personaje ha desempeñado una función bastante unidireccional. Me da la impresión que una vez ya se supo acoplar, se supo amoldar a la faceta que tenía que hacer, luego a partir de ahí ha tenido que irse moviendo. No ha tenido demasiados registros, entonces no podemos poner lo que es el trabajo que ha hecho Anagan al lado de las múltiples facetas que han tenido Walter White o Jesse Pinkman, ¿no? Sin embargo, dentro de su registro, yo creo que lo ha hecho muy bien, porque le tocaba también ser un personaje, a Anagan le tocaba ser un personaje muy expresivo. Y la tonta también, por un lado, ¿no? También ser el personaje que tenía ante sus ojos lo que estaba pasando y no se daba cuenta de ello, y eso no es difícil, no es nada fácil, ¿no? Quería decir, y bueno, sí, la verdad es que creo que tampoco se puede destacar excesivamente, ¿no? Al lado de grandes interpretaciones que ha tenido la serie, sí que queda un poquito en segundo plano, pero si dentro de esas interpretaciones filtramos lo que es las interpretaciones femeninas, que por desgracia no han abundado en esta serie, es una serie bastante masculina, desde luego destaca como la mejor actriz femenina que ha tenido la serie a lo largo de todas las temporadas. Muy bien, si seguimos con la familia, nos alejamos un pasito solamente y nos encontramos con este matrimonio que maravilloso, interpretado por Dean Norris, al quien ya hemos citado antes, y por Betsy Brand, que bueno, son los Schrader, ¿no? Es decir, tenemos a Hank, el cuñado de Walter, y a Marie, que es la hermana de Skyler, ¿no? En este sentido, bueno, Hank, hay que decir, obviamente, que es un... Bueno, luego a mí, cuando ya empezamos con la primera temporada, describimos un poco cuáles son sus profesiones y cómo se van a meter en toda esta apoteósica historia. Pero bueno, Hank y Mary, en fin, qué decir de estos personajes, sobre todo Hank, a mí me encanta. De hecho, es uno de los momentos que más me ha dejado con la boca abierta en los últimos años viendo una serie de televisión. Vamos, ni Boda Roja ni Leches, lo que le pasa a Hank en los últimos episodios ya de la serie. Uf, eso a mí me traumatizó. De hecho, tuve que parar y volver para atrás y decir, no lo han hecho esto. Sí, lo han hecho, sí, lo han hecho. En fin, ¿qué personaje? Hank. Bueno, y su esposa, ¿qué decís? Venga. Impresionantes los dos. Pues perfil típico también de familia, matrimonio americano, con ese presuntuoso alarde de policía de antidroga, ¿no? De la DEA. Por un lado, mezclado con Marie sus problemas de cleptomanía iniciales y sus posibles, no ya envidias de cara a tener hijos o no de su mujer, de su hermana, sino a esas motivaciones de persona que oculta sus defectos y de cara a la sociedad pues muestra su mejor cara, ¿no? Y cómo se van relacionando con ellos, pues se lleva muy bien. La verdad es que la familia son prácticamente en muchas ocasiones los cuatro, se comparten los niños, se los llevan, cenan mucho, tienen muchas barbacoas, y cómo machaca sin querer, ¿no? Entiendo yo, Hank a su cuñado, pues con que su posición de éxito va mejorando a lo largo de la serie, pues vemos cómo determinadas acciones que pueden hasta tener que ver con Walter funcionan y el tío tiene éxito, se va el paso, tiene que volver porque se enfrenta a su problema psicológico del verdadero miedo que sufre allí y tal, y bueno, y luego ya el desenlace, como comentas, que es, joder, pues que nadie lo queríamos para él, porque le acabas teniendo también bastante cariño. Es que esta serie te acabas queriendo que acabe bien para todos, de alguna manera, ¿no? Pero claro, no puede ser. Sí, sobre todo para estos personajes que han sido los únicos que se han mantenido en sus 13 desde el inicio, ¿no? Que siempre han sido defensores de las buenas maneras, ¿no? De la legalidad y de los buenos quehaceres, ¿no? Y siempre se han llevado tan bien y siempre han querido cuidar. Tienen ese rollo con los hijos de que ellos no han podido tener hijos y están todo el rato intentando llevarse a su casa a los hijos, a los sobrinos, ¿no? Todo el rato. Siempre buscan excusas para llevárselos a su casa. Y tienen ese rollo con los niños de defender a los críos todo el rato y son muy leales, además luchan mucho por la familia también, ¿no? Y claro, el varapalo que le mete, es que el cliffhanger que te meten en la última temporada, en el corte de en medio, cuando coge el libro y está en el váter, es que te deja flipado, te deja en el sitio como a él, sentado. Uh-huh. Y que es un personaje que además a mí me parece que es una de las mejores interpretaciones de Dean Norris, porque es que lo has visto en un montón de series, porque es uno de esos actores secundarios de varias pelis y de muchas series, que nunca ha tenido tampoco un personaje principal ni fundamental, pero que aquí está, que se sale, o sea, está impresionante en su personaje de Hank, ¿no? Y la mujer también, la mujer que además estuvo embarazada en la segunda temporada y le estuvieron haciendo solo planos cortos, planos medios, para evitar que se viera la barriga. Aunque su barriga sí que sale en la tele, sí que sale en la serie, porque es la... cuando hacen los planos de la barriga embarazada de Skyler, ¿no? Son los suyos, porque estaba embarazada justo a la par que el personaje de Skyler. Y sí, que funciona muy bien, que está muy bien. Además nos han dejado momentos memorables de que ya no se olvidan. O sea, yo tengo un momento grabado en mi memoria que no se me olvidará, y es la cara de Hank cuando aparece la cabeza del tortuga encima de la tortuga en el desierto. Eso no se me olvidará nunca ya. En fin, ahí ver la cabeza de Machete cortada sobre una tortuga, eso a mí me impactó muchísimo, en fin. Bueno, de Hank, yo... creo que es un personaje, Hank Schrader es un personaje fantástico. Quizás Dean Norris pues ya no es un actor que esté tan excesivamente dotado como Bryan Cranston o Aaron Paul o otros que vendrán incluso en facetas algo más secundarias, pero no sé, cuando he escuchado comentarios alrededor de Breaking Bad, creo que no se le ha dado la función tan importante que ha tenido el personaje de Hank Schrader en la serie, porque es un, si nos ponemos un poco a hacer memoria, ha sido un personaje que ha tenido multitud de facetas, que ha cumplido un montón de roles a lo largo de la serie, que ha pasado por mil y una vicisitudes, y la verdad es que yo creo que habría que habría que un poco colocar en su lugar pertinente al personaje de Hank Schrader, que me ha parecido que, bueno, era una baza increíble en la serie, ¿no? Porque cuando había que hacer chistes, cuando había que tener momentos de hilaridad, ahí lo tenías también para cumplir con su función, ¿no? Por otro lado, cuando necesitabas un personaje duro que se pusiera literalmente a pegar tiros y a resolver los temas con violencia, también lo tenías ahí, ¿no? También ha tenido momentos de dramatismo, ha tocado fondo, se ha vuelto a levantar, no sé. Creo que se le ha dado poco valor tanto al personaje de Han como al actor Dean Norris de lo que se merece, y yo desde luego aquí rompo completamente una lanza en su favor y creo que es uno de los personajes más imprescindibles que ha tenido la serie y que por desgracia parece que ha quedado tapado en pos de otros personajes que en mi opinión, ya lo discutiremos en su momento, no han tenido tanto valor cualitativo dentro de lo que ha sido Breaking Bad. Sin embargo, yo estoy seguro que no estamos tan de acuerdo con el valor que se le pueda dar al personaje de Marie con esta Betsy Brand, que yo no sé por qué hay mucha gente que se mete con Skyler y no se meten con el personaje de Marie, porque sí que es el personaje, en mi opinión, más insoportable, el más cargante, el que más abofetearías aquí a placer. Joder, me sobra esta tía, en serio. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Yo por lo menos sí, la verdad es que sí, me parece que es el personaje que más sobra, es un personaje, es una mujer a la que tenía que estar ahí, se le han dado minutos que en la mayor parte de las ocasiones no han servido de nada, y yo la hubiera, no sé si la hubiera sacado del reparto, lo que sí que tengo claro es que si no hubiera estado ahí, prácticamente la serie hubiera permanecido inalterable, quizás... Bueno, tenía que desempeñar un poco el rol de acompañante de Skyler, ¿no? De ser el hombro al que tenía que ir a su hermana a llorar, pero para mí sobran multitud de líneas argumentales secundarias y terciarias que se le han dado, como lo que es el tema de la cleptomanía, los problemas que ha tenido. No es un personaje, desde luego, que esté mal fundamentado, sí que se le ha dado un carácter y no ha sido ni mucho menos su trayectoria a lo largo de la serie, en mi opinión, errática, ¿no? Sino ha tenido una dirección muy clara y una función, pero yo creo que se le podría haber dado más hincapié a otros personajes y dejarla esta en una función mucho más secundaria, porque es eso, ni la actriz me parece nada del otro mundo, la veía muy acartonada en comparación al gran registro y la gran cantidad de expresiones que tenían el resto de compañeros de reparto, ni el personaje daba quizás para tanto para que durase tanto como luego dura a lo largo de la serie. Bueno, pero con todo sí que podemos decir, y luego ya más adelante iremos hablando de los demás personajes que se fueron sumando a la trama y que nos convencieron o no, la mayor parte de las veces nos convencieron, pero sí es cierto que bueno, para haberlo sacado Gilligan de algunas otras series, porque sí es verdad que no solamente Bryan Cranston, sino algunos otros personajillos, lo sacó de Expediente X y de Seinfeld. Bueno, pues la verdad es que en esencia ha conseguido reunir a un montón de caras que ya nunca se nos van a olvidar, que por muchos papeles que interpreten, y en este sentido Bryan Cranston ya ha salido en algunas peliculitas y cada vez hace más cosillas, estuvo por ahí por Argo, estuvo en Drive, pero su papel va a ser el de esta serie y el de los otros actores, pues inevitablemente ya van a quedar también un poquito anclados, ¿no?, a los personajes que interpretarán en esta serie, y esto es algo que es inevitable. Estos son los personajes principales, los que hemos visto del principio a fin y que, bueno, digamos que de algún modo son el gran grueso principal de la serie. Luego, por supuesto, hay otros muchos personajes de gran importancia, podríamos citar a Saul Goodman y demás, pero como no quiero aquí sobrecargar en exceso este anexo de los personajes, porque a veces nos enrollamos excesivamente con este rollo, ya los iremos conociendo a medida que vayamos analizando las diferentes temporadas, pero que hay personajes apabullantes que se te han quedado grabados, personajes como Mike, que a mí me volvía loco ese personaje, personajes como Gus Fring, que está siempre en la boca de todo el mundo, uno de esos personajes que también se te quedan grabados con esa entrada y esa salida de la serie. Bueno, es que es una maravilla este hombre. Saul Goodman, que también, pues, en fin, se volvió uno de los personajes prácticamente imprescindibles. Y otros muchos que van saliendo por ahí. La familia Salamanca, qué decir, ¿no? Y otros tantos. Sí es verdad que en este sentido el elenco de personajes, ya se comentó en su momento aquí en la órbita Endor, el elenco de personajes secundarios era tan rico en algunos puntos que hacían que estos personajes principales pues pasaran a un segundo plano, ¿no? A fin de cuentas, muchas veces no nos hemos acordado, ni nos importaban algunas escenas de Skyler o de Marie, o de Walter Jr. cuando teníamos a otros personajes de estos que acabo de citar y otros tantos en pantalla, ¿no? Qué bien escritos están algunos. En este sentido me ha molestado, no me ha molestado, pero sí me ha dejado una extraña sensación paradójica, casi me atrevería a decir que los malos han ido perdiendo fuelle, sobre todo en la última temporada, ¿no? De repente hemos pasado de tener malos de primera división, supervillanos de primer orden, a lo mejor algunos villanos un poco más de medio pelo, muy chungos y todo lo que tú quieras, pero ya era otra división. Es que ya estaban ganando quizás los personajes principales más trama, ¿no? El enemigo empezaba a ser Walter también, yo creo que quizás es por eso. Te refieres a Todd, ¿no? Y a la panda de los neonazis estos, ¿no? Sí, bueno, hombre, eso es... Todd se salva, yo creo que Todd se salva. Es un personaje muy inquietante, apenas tiene esas maneras, esas formas tan elegantes. También lo han querido hacer un poquito Gus también, ¿no? Pero es que, claro, el tío y toda la panda esta no tiene carisma, el carisma que tienen los otros los personajes que habíamos visto hasta entonces, ¿no? Los villanos. Sí, a Todd yo le veo, fíjate, como es como si hubiéramos cogido a Matt Damon y hubiera interpretado Funny Games. Es una cosa así como muy rara, porque físicamente se parece y habla poco, pero da la sensación eso de que es terrorífico también. Cuando, de hecho, cuando actúa y toma sus decisiones y empieza ya a matar gente, pues te quedas un poco alucinado, ¿no? La verdad es que yo creo que uno de los elementos importantes que ha tenido Breaking Bad, que lo destacan sobre otras series, es el hecho de que se ha cuidado mucho al antagonismo. El antagonismo dentro de esta serie yo creo que se ha ido puliendo hasta el nivel de que se han exigido lo mismo a los personajes malvados que al resto de personajes, ¿no? Aunque tuvieran momentos puntuales. Yo creo que hemos visto en cada momento que al poco de aparecer un personaje ya lo veías muy metido en el papel, y creo que eso venía ordenado por parte de los guionistas y los productores para eso, para exigiéndole que se esforzara, ¿no? Y eso, desde luego, ha ensalzado mucho la serie, ¿no? Tenemos villanos, sobre todo, como tú bien has dicho, en los primeros tramos de la temporada, que son fantásticos, ¿no? Tuco Salamanca, ves que es un personaje que está súper chalado, pero que a su vez está ahí haciendo un papel muy convincente de lo que sería un Mahara, ¿no? Y luego ya cuando tenemos su contrapartida, ¿no? Gus Fring, que viene a ser un poco ya el heredero del imperio, o por lo menos el que cumple la función de que teníamos Tuco Salamanca, pues ahí también vemos que es un personaje así, ¿no? También muy cuidado, muy trabajado, ¿no? Entonces, es, sin ninguna duda, uno de los puntos más importantes que tiene la serie, ¿no? Ese esmero por hacer que todos y cada uno de los villanos sean diferentes, lo que ha hecho que la serie, en mi opinión, pues adquiera el carisma que tiene, ¿no? Héctor Salamanca, por ejemplo, es un anciano que ni habla en ningún momento de la serie, que simplemente se expresa gracias a su... al timbre este pequeño que tiene aquí adherido a la silla de ruedas, y sin embargo la expresión que se le da y el papel que tiene, ¿no? Este tipo de elementos, la verdad es que engrandece muchísimo la serie, ¿no? Incluso casos como el primer villano, ¿no? Por así decirlo, que es Loco 8, que es Domingo, ¿no? Que es un actor que prácticamente sale, no sé, en 2-3 capítulos, pues lo ves ahí dándolo todo, ¿no? Y ya te marca la pauta de lo que va a ser, ¿no? De que la exigencia no viene solo a los protagonistas y secundarios de estos protagonistas, sino también a los malvados, ¿no? Entonces, por otro lado, eso que dices tú, de que quizás en los últimos peldaños de la serie los malvados ya no tienen el mismo carisma, bueno, claro, es que también hay que entender que el gran malvado es el protagonista. Es el que ocupa ya prácticamente todo lo que es la faceta de antagonismo, ¿no? Entonces los sabía que alguno me iba a salir por ahí. No, es que claro, el malo de la última temporada es Heisenberg, lo sabía. Digo, alguien me sale con esas. Claro, entonces al lado de Heisenberg pues tienes personajes como a Todd o a Jack, que sí, bueno, llega un momento en que acojonan, ¿no? Sobre todo los últimos episodios cuando empiezan a liarla bastante gorda, pero sí, quedan muy eclipsados, ¿no? Porque claro, si ya el lugar del villano oficial lo ocupa un actorazo como Bryan Cranston, pues a su lado poco tienes que hacer, ¿no? tampoco creo que el equipo de producción se encargue ya a crear tantos villanos espléndidos como teníamos al principio, ¿no? Porque ya se ha demostrado que Heisenberg los puede a todos, ¿no? Ya no hay nadie que se pueda poner a su altura. Bueno, pues después de todo esto y antes de que nos metamos ya propiamente con la serie, empecemos a analizar una a una todas las temporadas con todos los spoilers del mundo. Por favor, no cometáis el error de seguir si no habéis visto la serie. Vamos a hacer una pequeña pausita y con lo que volvamos después, volveremos después. But I take no call. Hell is calling, but I take no calls. I don't wanna change. Yeah, ¿qué pasa? Aquí estamos todos. Oye. Di mi nombre. ¿Cómo? Mi nombre, que digas mi nombre. Di mi nombre. Say my name. ¿Qué digas tú? Pues no me lo has dicho. Qué tonto eres, hijo mío. Pero si lo sabe todo el mundo, ¿cómo me llamo? Si sabe todo el mundo cómo me llamo, que soy súper famoso. Ah, bien. Bien por ti. Que digas mi nombre. Say my name. ¿Mi nombre? El tuyo no, gilipollas, el mío. Mi nombre, el tuyo. Que diga Heisenberg, di Heisenberg. Heisenberg. Jürgen den Wright. No, espera. You got them. Oye, yo no entiendo inglés, pero vamos, una cosa así como que está que tiene razón, Dios maldito. Esta no es una buena traducción, Que tienes toda la puta razón o algo así, a lo mejor. ¿Me vale o no? Vale, pues la tengo. Es que me conoce todo el mundo, ¿cómo no me vas a conocer? You got them right. Joder, macho, no me sale a mí esta mierda, De verdad, pues ya habla todo el mundo español, que es lo más fácil que hay. Joder. Send me flying where I most belong. Seguimos aquí en Breaking Bad, aquí en la órbita de Endor. La verdad es que antes de meternos directamente con las series, sí que me gustaría hacer un pequeño anexo, un interludio para hablar de toda la ciencia que hay en esta serie. Sí, es verdad que hay algunas series donde, debido a su excepcional asesoramiento, pues han estado muy bien documentadas. Fíjate que yo, por ejemplo, series como House, que no me las creía, yo digo aquí, seguramente se han inventado la mayor parte de las cosas, porque hemos llegado a ver cosas como poco creíbles, ¿no? Y sin embargo, es curioso que hablando ya con médicos todos coinciden que todo eso está muy bien tratado y muy bien documentado y que todo eso es verdad y pasa, son casos raros, pero pasan. Es curioso que todas las fórmulas químicas de una serie tan friki como The Big Bang Theory también está muy bien asesorada en este sentido y que todas las fórmulas, sobre todo de, porque se ve que hay mucho interés por la física, tanto aplicada como cuántica en esa serie, pues todo eso está muy bien documentado y todo eso que dicen los personajes nos lo podemos creer. Sin embargo, aquí el asunto de la química en Breaking Bad y todo este asunto científico ha generado un poquito más de polémica, porque aunque la serie sí está bien documentada, no todo lo que vemos en la serie nos lo podemos terminar de creer. En este sentido, sí es verdad que tienen asesoramiento de químicos, pero aquí sí es cierto que se han exagerado algunos aspectos. Y en este sentido, pues, hombre, sí que se podría citar, por ejemplo, Raúl, el asunto de Heisenberg, porque sí es verdad que todo el mundo ahora ya habla de Heisenberg y parece que es el personaje de Breaking Bad, pero esto es un claro homenaje a Werner Karl Heisenberg, que fue un físico alemán de gran importancia, porque además, bueno, él fue el que enunció, ¿no?, el principio de indeterminación o el principio de incertidumbre, que tenía que ver, pues eso, con la mecánica cuántica matricial. Vamos, una cosa que aquí, desde luego, no vamos a hablar sobre ese tema, porque sería meternos en camisas de once varas, pero sí es verdad, ¿no?, que realmente habría que decir a los oyentes quién es este buen señor. Bueno, sí, no soy yo tampoco el más propicio para hacer este tipo de explicaciones, porque yo, y la verdad es que la física, ¿no? Bueno, en realidad todo lo que es el tema científico no somos demasiado amigos, pero nada, solo remarcar algunos apuntes biográficos, ¿no?, de este Werner Heisenberg. Por lo que tengo entendido, estamos hablando de un científico muy importante, de uno que forma parte del All-Star, ¿no?, de los científicos del siglo XX. Y bueno, algo tendría que tener este buen hombre, debido a que se llevó el premio Nobel de Física en 1932, ¿no? Al parecer, gracias a esa teoría llamada el principio de incertidumbre, que tan memorable le hizo, ¿no? Este principio, no me voy a alargar mucho explicándolo, porque ya te digo, no soy la persona adecuada para hacerlo, ni mucho menos, pero un poco, por lo visto, se basa en que según descubrió Heisenberg, no es posible, no es plausible conocer al mismo tiempo la posición y lo que es la velocidad de una partícula en movimiento, ¿no? Es algo así, son temas muy complejos, pero por lo visto ha tenido, dentro de lo que es el mundo de la física, pues mucha importancia. Y bueno, de ahí al respeto que le tiene Walter White, y por eso alude el nombre de Heisenberg, ¿no? Aparte del hecho de que a nivel de guión dices Heisenberg, ¿no? Es un nombre que te suena a nuevo, que transmite de una forma muy poderosa, ¿no? Mal rollo, ¿no? No suena, la verdad es que muy autoritario, ¿no? Quizás siendo alguien alemán, ¿no?, está muy bien escogido, ¿no? Pero solo decir que si hay entre nuestros oyentes gente que pueda extender el tema de lo que es la figura de Werner Heisenberg, da la impresión de que sí que estamos ante un científico muy, muy importante, y que no es baladí que eligieran a este personaje para dar nombre al villano de la serie, o al villano, o por lo menos yo creo que es el villano, pero por lo menos al personaje principal, ¿no?, a la cabeza de cartel de Breaking Bad. Lo que llama un poco la atención es que cogieran a un físico y no el nombre de un químico eminente, pero bueno, en fin, ahí está. También es cierto que sale en los créditos la famosa fórmula, ¿no?, del peso molecular de la metanfetamina, que de algún modo pues queda ahí reflejado. Tampoco son pequeños detallitos, tampoco son cosas que sean muy importantes. Si quieres tú, Halcón, nos citas un poquito más o menos las cosas que se han citado en esta serie en cuestión de drogas y demás, y yo hago algunas puntualizaciones aquí que tengo bastante interesantes. Perfecto. Pues si te parece, mira, comentamos algunas sustancias que se han salido, bien químicas puras, es decir, creadas, o bien incluso naturales. Tenemos el gas fosfina, que es el que sale, ¿no?, dentro de la cuando cocinan cristal, cuando están fabricando metanfetamina, pues cogen el gas fosfina este que sale, es muy tóxico, y entonces es la razón por la cual se ponen las máscaras antigás, ¿no? Está el cristal, ¿no?, que hemos dicho, que sale la fórmula en las letras de cada episodio y tal. Luego el ácido fluorhídrico, por ejemplo, que lo utilizan para intentar descomponer uno de los cuerpos, ¿no?, que además Walter solicita que sea en una cubeta de plástico especial, porque si lo haces en una bañera, pues te puedes cargar incluso la propia bañera, y bueno, y vemos lo que pasa en el episodio, ¿no? Tienes también el fulminato de mercurio, que es la bomba que utiliza o que fabrica de manera artesanal Walter para asustar a Tuco, que creo que también es la que se utiliza luego para matar a Gus. No sé exactamente, porque creo que no llega a nombrar él cómo fabrica la bomba del tema de Gus, pero vamos, creo que es la misma. Y luego tienes la ricina, que es la sustancia natural, ¿no?, con la que es un veneno, que es el veneno mortal más conocido al principio, según dice la serie, ¿no?, que es la que utiliza contra Brock, por un lado, que es el hijo de la segunda novia de Jesse, y Lidia, que es la distribuidora de la quinta. La termita, que es la sustancia que él incorpora en las cerraduras para abrirlas, que es como una especie de mini explosivo, pero para metales, con el que roba la metilamina. Y luego la propia metilamina, que es la sustancia más cara y más costosa de conseguir para fabricar el cristal. Eso es así, a grosso modo, las grandes sustancias que salen. Bueno, pues al respecto de muchas de las cositas que has dicho, en efecto, sobre todo el asunto de la reacción termita que se provoca pues para abrir cerraduras y demás, en esto sí que se puede decir que todo el mundo ha estado de acuerdo, tanto incluso en el tratamiento de metales, en fin, la mezcla del óxido metálico con un metal reactivo en polvo, pues en fin, que sí es cierto que produce hierro y óxido de aluminio, con lo cual sí que se puede decir que como alcanza una temperatura tan altísima, eso que vemos en la serie nos lo podemos creer más o menos. Lo del fulminato de mercurio, según tengo por aquí he leído, yo no soy químico, pero bueno, todo esto lo han dicho químicos de verdad, que sí es verdad que en efecto pues unos pocos gramos sí que pueden generar una gran explosión, con lo cual la bolsa que él lleva ahí a esta especie de base de los malos malosos del señor Tuco Salamanca, sí que podría generar una explosión como la que vemos en la serie, pero eso sería tan absolutamente inestable que seguramente este hombre no lo hubiera podido llevar tranquilamente en la bolsa, vamos, le hubiera estallado a Walter en la cara, en el coche, en fin, donde lo llevara. Así que verdaderamente es materia que es muy, muy, muy difícil de tratar. Que nos lo podemos creer, pero en fin, que no tan alegremente. Hay un asunto, el asunto del baño disolvente, la famosa escena de la bañera, sí es verdad que se usa, has dicho que es el ácido fluorhídrico, ¿no? Sí. Bueno, sí, es cierto que esto pues puede servir para derretir y disolver un montón de materiales, pero bueno, según se han hecho por ahí experimentos, incluso se hizo un experimento de un cerdo que ya estaba muerto, se le cortó la cabeza, se le metió al lorrito con el experimento, y según parece el ácido pues no era capaz de disolver por completo el cuerpo, con lo cual sí es verdad que a lo mejor si se hacen otras muchas cosillas y se mezclan con otros elementos se puede llegar a conseguir esa especie de masa marrón, asquerosa y repugnante que obviamente si lo analizas pues sale el material genético, o sea que realmente tampoco es una forma de desaparición total así por arte de magia, ¿no? Y sí es verdad que en efecto si se utilizan botellas de teflón pues este ácido no sirve para nada, pero, o sea, digamos que no es capaz de perforar ese material, pero si lo echas en la bañera te pasa lo que te pasa. No obstante, insisto, no lo podemos creer a medias, pero no lo podemos creer tal cual ocurre en la serie. Y sobre... Bueno, ha habido un programa de Cazadores de Mitos. Uh-huh. Yo no lo he visto, Raúl sí que lo ha visto. Sí, la verdad es que, bueno, supongo que habrá gente entre nuestros oyentes que conozcan este programa, Cazadores de Mitos, que son, bueno, un par de científicos que, ayudado por un equipo técnico, deciden poner a prueba aquello que se ven en las películas, ¿no? Entonces, gracias a la importancia que ha tenido la serie de Breaking Bad, ¿no?, de la relevancia que va adquiriendo, pues decidieron dedicarle un capítulo especial a Breaking Bad, ¿no? Para ello contaron con la presencia estelar de Aaron Paul y Vince Gilligan, ¿no?, que los pobres los hacían partícipes del resultado de sus experimentos, ¿no? El programa, en mi opinión, está un poquito alargado, porque la verdad es que cosas suculentas se podría traducir en que hacen dos pruebas importantes, ¿no? También bastante, al principio, momentos bastante principales o iniciales de la serie, ¿no? En concreto, yo destacaría que se dedican a comprobar aquello que vemos en la primera mitad de la primera temporada, ¿no?, que es la escena en la que disuelven en ácido en una bañera a un cuerpo y esto acaba filtrándose y acaba destrozando el techo, ¿no? Entonces se hacen una serie de pruebas. Al principio prueban el ácido de esta bañera, ¿no? La bañera, o sea, el ácido tal y como dicen en Breaking Bad, y luego, al ver que la solución no es tan potente como se explica en la... como se explica en la serie, pues ellos ya hacen su propuesta, ¿no?, de lo que tendría que haber sido para haber conseguido el resultado que vemos en la serie, ¿no? Cabe decir que, por lo visto, el principio utilizado en Breaking Bad era más o menos correcto, sin embargo, la desviación viene más en cuanto al ácido elegido y al ácido elegido y a las cantidades que se utilizan, ¿no? Luego el siguiente elemento que ponen a prueba es el fulminato de mercurio, ese cristal explosivo que en el capítulo donde conocemos a Tuco Salamanca hace explotar Walter White, ¿no?, a modo de amenaza. Aquí también se nos explican dos elementos bastante curiosos, como que este producto, el fulminato de mercurio, principalmente se puede conseguir en forma de polvo o pasta. Es posible cristalizarlo, pero se realizaría con un proceso químico bastante, bastante difícil, que está a la altura de muy pocas personas, ¿no? Esto hablaría de la talla que tiene como químico Walter White, ¿no? La prueba que obtenemos aquí es que la cantidad de fulminato de mercurio que utiliza Walter White para hacer explotar en la habitación, ¿no?, en la oficina de Tuco, requiere en realidad de una carga eléctrica para poder hacerla implosionar, ¿no? Y en ningún momento hubiera explotado si se le tira contra el suelo, ¿no? Y otro fallo que aquí encuentran es el hecho de que la cantidad de explosivo que se hubiera necesitado para hacer estallar las ventanas, que el aire acondicionado saliera volando, un poco estoy rememorando lo que sucede en esa escena, hubiera sido suficiente para matar también a los que estaban ocupando la habitación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Tenemos que echar por tierra Breaking Bad y decir que es una serie que no es fiel a la ciencia? Yo creo que no. Porque sí que está claro que Vince Gilligan lo que hizo fue basarse en principios sólidos, pero claro, es que para poner a prueba esto, para haberlo hecho con fidelidad, hubiera necesitado a un amplio equipo, como es el que comporta este programa de Cazadores de Mitos, hubiera necesitado ir pues, preparados con escafandras, con todo un utillaje que... Lógicamente yo entiendo que no se puede utilizar a la hora de rodar un capítulo, es que no puede ser tan fiel, ¿no? Con todo y con eso, sí que bueno, yo creo que aciertan bastante y que por lo menos no dicen ninguna locura. Más que nada se trata más de una cuestión de cantidad, a no que en realidad lo que se ve en esta serie es imposible, ¿no? Uno se queda con más ganas, sobre todo, de ver si es factible el imán de la quinta temporada. La verdad es que me hubiera gustado mucho que hubieran hecho la prueba del imán, a ver si en realidad se podría haber hecho, ¿no? Porque desde luego es un momento realmente increíble, ¿verdad? Sí. Otra cosita es lo del fósforo rojo este, que también servía para cargarse a dos delincuentes malos, muy malosos, que intentan salir de la caravana cuando él los encierra, y Walter se queda ahí en la puerta evitando que salgan. Que eso, pues, en fin, también es cierto que podemos fruncir el ceño porque no hubiera ocurrido exactamente tal y como ocurre en la serie, pero aún así, bueno, algo de verdad hay, pero insisto, la escena tal cual nos la cuentan no hubiera dado el resultado que en la serie vemos, ¿no? Y luego, pues el asunto de la metanfetamina azul, que al principio no es azul, pero luego, en fin, como se cambian algunos elementos y tal, acaba convirtiéndose en un sello de distinción. Sí es verdad que se sabe, ¿no?, que verdaderamente el que esta clase de sustancias tengan un color, cuando los suyos que sean, pues eso, transparentes, si tienen color es que no son muy puras. Sin embargo, según hay por ahí en internet, hay un informe verdaderamente de la policía del Paso que ha llegado a analizar metanfetamina de color con un 98,4 por ahí de pureza, o sea que realmente, aunque la mayor parte de la gente dice que si fuera azul entonces ya no podría ser pura, sí es verdad que en la vida real se ha demostrado que hay gente que lo consigue. Ahí es nada. Sí, es que a veces la vida real se confunde con la propia fantasía, porque yo lo he leído en las noticias, que hay un Walter White al que han detenido por traficar con metal, o en fin, si encima sale azul es que esto es increíble, ¿no? Sí, pero, coincide en el nombre, sí. Exactamente, es que es por eso. Sí, sí. Y es posterior, es decir, o sea, no es que lo haya cogido el Vince Gilligan y dije, no, esto ha pasado después. Increíble. No, a mí, por ejemplo, me acuerdo que hubo un caso que a mí, o sea, me impresionó mucho hace el año pasado, creo que fue en Madrid, de una droga que sintetizaron de una planta que sale por el campo, de una especie de cactus que sale por el campo, que hay en cualquier sitio, ¿no? Que mató a unos en una fiesta en Madrid, que yo me acordé mucho del rollo del ay, ¿cómo se llama lo que usan para matar? Lo que te llevan en el cigarro. Ay, que lo pensaba ahora. La ricina, te refieres. La ricina, ¿no? Y cosas que en pequeñas dosis. Igual se puede usar de drogas y esas cosas, ¿no? Pues que me impresionó mucho porque, ojalá, ocurrió el año pasado. O sea, son cosas que están que ocurren a diario, ¿no? Entonces impresiona. De todas formas, estaban muy bien asesorados, ¿eh? Porque al principio había un químico de la DEA de Dallas que les estaba asesorando en todo lo que es la cocina de la metanfetamina. Y luego se les acercó una fan de la serie, que era Donna Nelson, que resulta que era profesora de química orgánica en la Universidad de Oklahoma, que se ofreció para asesorarles, y entonces estuvo ahí mano a mano. No estaba todo el día en plató, pero era una asesora muy importante de la serie, se convirtió en una asesora muy importante, incluso sugería diálogos, los diseños de los laboratorios son de esta chica, son de Donna, ¿no? Y todos los procesos y las ecuaciones y todo lo que sale en pantalla, pues son reales y son de hechos por esta mujer, vamos. Muy bien. Dejamos el tema de la ciencia y ya, si queréis, nos metemos con la serie. No sé que tengáis algún apunte por ahí que realizar. Un reto que lanzó Gilligan a los cazadores de mitos, precisamente, que es que hubo mucha controversia con una cosa que no es de química, pero que también ocurrió en la serie. Lo de los imanes para dejar cao a los ordenadores cuando van ahí a la oficina de la DEA y esto, ¿no? Pues hubo mucha controversia de si unos imanes superpotentes puestos a través de la pared del hormigón conseguirían estropear los ordenadores, y Gilligan les lanzó el reto. Yo creo que no lo han hecho, pero lanzó el reto de que eso era real y que se podía conseguir. Reto lanzado. ¡Uy! Bueno, pues ya vamos a empezar directamente con la historia. Vamos a hacer un repaso, insisto, no vamos a ir episodio por episodio porque sería absurdo. Hay que recordar que son 5 temporadas, 65 episodios en total, y si vamos uno por uno, esto es un locurón. No vamos a hacerlo, pero sí es cierto que vamos a hacer un pequeño resumen y luego pues vamos a ir hablando de los momentos más destacados. Pero bueno, todo esto se resume fácilmente, o sea, realmente no hace falta ni que os pase el boleto, o sea, realmente Walter White, que es el protagonista de esta serie, pues es un individuo que lleva una vida más o menos ordinaria, un individuo muy brillante. Esta es la pena, ¿no? Ya desde el principio nos damos cuenta que este tío podría haber ido a más, y luego descubriremos por qué no fue a más. Y nada, es un profesor de química de instituto, tiene una vida normal y corriente con una mujer que en esos momentos, cuando arranca la serie, está embarazada, que es Skyler, está su hijo, Walter Jr., que ya hemos dicho que tenía parálisis cerebral, con lo cual, pues bueno, pues digamos que es una familia pues que intenta salir adelante como buenamente puede, los típicos supervivientes de clase media. Y nada, pues además en el primer episodio ya vemos que él va a cumplir justo medio siglo, 50 añazos ya, con lo cual pues está en un punto de su vida en el que ya parece que no va a haber grandes cambios, ¿no? Digamos que todo parece indicar que su vida ya tiene una línea marcada y que no se va a poder salir de ahí, hasta que de repente, pues nada, pues en una de estas visitas al médico le descubren un cáncer de pulmón, y claro, además en un punto tan crítico que es cuestión de tiempo. O sea que tendrá que empezar a cuidarse muchísimo más, y a partir de ahí pues ya vemos que esto a él le causa, pues lo típico, es que es normal, le causa un trauma y él automáticamente ya empieza a ver las cosas de forma distinta. Él se ve que no le queda demasiado tiempo, que a lo mejor en un par de años se va a quedar ahí, pues eso, con su mujer, con un bebé, con su hijo, que la verdad es que necesita ayuda. Y claro, él no puede hacer nada. Y en una... Claro, como su cuñado, antes no lo hemos dicho, pero bueno, su cuñado trabaja para la DEA, pues en una de estas redadas, él pues asiste como testigo. Una de estas cosas que yo no sé si será tan fácil colar a un familiar que vaya ahí para ver cómo se desenvuelven los cuñados de la DEA, pero bueno, en fin, en esta serie lo vemos, y a él se le ocurre la idea cuando ve a uno de sus ex alumnos, que no era un muy buen alumno, al señor Pinkman, Jesse Pinkman, que casi están a punto de atraparle porque es uno de estos cocineros de metanfetamina, y claro, él tiene la ocurrencia de decir, bueno, metanfetamina, yo soy químico, yo podría cocinar una metanfetamina seguro que muchísimo mejor que la que hacen estos mataos. Entonces, si me pongo en contacto con Jesse, pues podríamos ganar algo de dinero, porque mi cuñado acaba de hacer una redada y acaba de sacar un montón de pasta de aquí, de un piso de 4 mataos que cocinan aquí un material que es lamentable. Y como él no conoce el negocio de la droga, pues se pone en contacto con su ex alumno para que él la venda mientras que él la cocina. A partir de aquí ya se empezará a meter en este negocio, primero con gángsters o mini gángsters de baja categoría, pero que ya son peligrosos por sí mismos, como este personaje que se hacía llamar Crazy 8, y que de algún modo pues va a ser un crudo encuentro con la realidad de las drogas para este Walter, que no tiene ni idea de ese mundo, pero que no va a tener más remedio que enfangarse en esos territorios. En esencia, así es como arranca Breaking Bad. Yo creo que he hecho un resumen así, no lo tenía preparado, pero bueno, es que como a veces que os enrolláis, digo, lo voy a hacerlo yo más rápido y fuera. En fin. Pero la temporada nos da momentazos importantes, así que si quieres aquí en este sentido, Halcón, pues nos puedes hacer algún repaso por los momentos y por las tramas que se van arrastrando a lo largo de todos estos episodios y que de algún modo pues cabe destacar, porque hay que decir que la primera temporada fue la más corta de todas, ¿no? Ahora tiro de memoria, me parece que fueron 7 episodios solamente, ¿verdad? Sí, eso es. Fueron 7 episodios nada más, por lo que ha comentado Abraham, por la huelga de guionistas, y es verdad que además tenía enfocado la serie de otra manera al principio, también como hemos comentado Vince Gillian. Entonces el enfoque de los 7, pero bueno, con un poquito más de calma, nos muestra básicamente lo que es el comienzo de las actividades ilegales, ¿no? que comienza realizando Walter. Los primeros traficantes con los que se encuentra, que son estos Crazy 8 y su compañero Emilio, el cómo se los, bueno, por las circunstancias se los empieza cargando en el primer episodio, porque el resumen que has hecho es fantástico, es la presentación, es básicamente el primer episodio al que le añadimos eso, el conato con estos dos, y cómo a la primera venta que intentan realizar de que tiene a Jesse como compañero, le sale fatal porque uno de los dos ya está metido en la cárcel, al salir le echan la culpa a Jesse. Jesse les lleva directamente a la ubicación donde está la caravana y bueno, y intenta huir como puede, sujetándolos dentro de la caravana con el gas fosfina para que o al menos o se mueran o se queden atontados. En esa situación empieza el primer episodio y bueno, y luego vuelve a su casa y verdaderamente pues empieza a ocultar todo lo que está pasando, porque claro, ¿cómo le va a decir esto a su mujer, ¿no? Encima ahora. A la vez se empieza a sentir vivo, empieza a sentir, joder, pues que está cumpliendo con algo con lo que en su vida había conseguido, ¿no? Y que puede demostrar que puede llegar a algo, ¿no? Todo esto mezclado con la tensión y el miedo, bueno, y el intento de suicidio que tiene al principio, porque es que hay algo que le recomiendo a todo el mundo que nos esté oyendo, y es que una vez que han visto el final, que vean solo ese primer episodio, no hace falta que vean la serie entera, pero en ese primer episodio, Jesse le pregunta a Walter, efectivamente, ¿qué ha pasado? ¿Que por qué quiere hacer eso? Porque tú estás loco, con tu vida ahora te vas a meter en este rollo. Y él mismo lo dice, no, es que me siento vivo y puedo hacerlo, ¿no? Y bueno, así empieza, como has dicho. A partir de ahí, vamos a ver cómo se libran de Emilio y del Loco 8, Crazy 8, según lo hayáis visto en versión original o en castellano. Y a través, después de ellos, toman contacto con Tuco, que es un poco el jefecillo, digamos, municipal, ¿no? De la ciudad, el que mueve un poquito el tema de la meta allí. Jesse va a verle, se lleva una paliza de cuidado y le roban el primer envío, y para vengarse Walter pues decide inaugurar, ¿no? su nueva imagen con el sombrero, las gafas y tal, que va a ser luego Heisenberg, que es asustando a este, llegando directamente a ese refugio que tiene el Tuco y metiéndole la bomba y llevándose el material que era suyo, y a la vez luego volviendo a intentar negociar con él. Básicamente va a pasar eso, es la presentación de Heisenberg, luego lo que es el inicio de la intervención de Tuco como primer gran mafioso, que luego veremos que acaba en la segunda temporada, y bueno, y la presentación de todos los personajes con la cleptomanía de la cuñada, que es la hermana de la mujer, con de alguna manera el éxito, ¿no? El funcionamiento que tiene su cuñado y tal, y bueno, y con la presentación de Jesse y de su familia, que por cierto no vuelve a salir la familia de Jesse, pero es interesante hablar también un poco de cómo tiene esa relación, ¿no? Porque Jesse vive en la casa de su cuñada, no, es de su tía, una tía que acaba de fallecer, me parece, que la recibe en herencia, y cuando vuelve a su casa, pues ves que los padres pasan de él, saben que es un cabra perdida, que su hermano también lo era, lo podría ser si acaba llegando a mezclarse con su hermano, y bueno, y ya no vuelve a salir más la familia, ¿no? Y un poquito más ya veremos cómo se desarrollan los colegas, ¿no? Que eso veremos en la segunda temporada, cómo son los coleguitas de Jesse. La verdad es que es una de estas temporadas en las que rápidamente vemos que un tío con el que es fácil empatizar, por lo que ya hemos comentado antes, porque nos podría tocar a nosotros, dentro de unos años podríamos llevar una vida más o menos semejante a la que tiene él, pues de repente todo lo que es su mundo se derrumba con el asunto este de la enfermedad terminal, y a partir de ahí le vemos hacer cosas que seguramente él se sorprendería a sí mismo, ¿no? Él nunca haría la típica las cosas que él hace, ¿no? Incluso en algunos momentos se vuelve un poquito justiciero de las calles, ¿no? ¿Os acordáis de la escena con el BMW del ejecutivo este asqueroso y cómo pues utiliza nuevamente sus conocimientos científicos pues para petarle el coche y provocarle un cortocircuito y demás? Y no sé, son sus pequeñas venganzas, ¿no? Él ya de algún modo intenta no solamente solucionar su vida, sino, ¿por qué no?, hacer el mundo un poquito mejor a su manera, por supuesto. En fin, y claro, pues todo esto ya nos empezaba esta serie a mostrar su verdadera personalidad. La verdad es que hay mucha gente por ahí que opina que la primera temporada es muy, muy floja. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Raúl? En absoluto. Y puedo redebatirlo. La verdad es que en la primera temporada ya solo empieza con un capítulo deslumbrante. En el piloto tienen lugar algunos de los elementos que más han popularizado la serie, ¿no? El hecho de ver a Walter White en calzoncillos, ¿no? Sin pantalones, con un arma, eso ha dado la vuelta al mundo y es uno de los iconos más importantes de la serie, hasta que luego llegaría el famoso retrato robot de Heisenberg, ¿no? Eso por un lado, pero yo creo que la serie nada más arrancar empieza muy fuerte con el momento de la bañera, ¿no? Cuando aquel muerto disuelto la bañera de manera impactante atraviesa el techo, pero es que no solo eso, tiene momentos como la explosión en el despacho de Tuco, capítulos realmente importantes que han marcado la serie, que desde luego ya desde el principio yo creo que no se puede tachar esta serie de mala en absoluto, ni floja, ni que luego mejore. Yo creo, así un poco reflexionando sobre a qué puede ser debido el hecho de este pequeño estigma que se le da a la serie, que sí que hay un momento justo en el epicentro, ¿no?, de la temporada, en los capítulos del 4 al 5, en que sí que tenemos que no pasa nada hablando en términos criminales. Son momentos en los que los personajes sí que están en el bypass o ante la decisión de si vuelven a volcarse en el mundo criminal o lo abandonan, que son capítulos, por otro lado, muy intensos y yo creo que muy efectivos, ¿no? Y que te describen mucho lo que es el entorno vital que tienen esos personajes, ¿no? Que sí, que es verdad que estamos hablando quizás de dos capítulos que no tienen esos golpes de efecto, como por otro lado tienen casi todo el resto de capítulos de la temporada, pero de decir de ahí argumentar que esta primera temporada es mala, hay un abismo que yo desde luego no comparto en absoluto esa afirmación. A mí me gustó mucho y de hecho ya me enganchó desde la primera y la seguí con absoluta pasión ya desde esta primera temporada. Estos 7 capítulos, la verdad es que me parecieron geniales desde el primer momento. A mí me gustó mucho desde el primer momento, pero de todas formas me ha ido ganando cada vez más, o sea, la serie ha ido mejorando. Cada temporada yo creo que va un poco estudia un poco el tema, todos los aspectos de las drogas desde un punto de vista, no desde un punto de vista, sino un momento diferente, ¿no? O sea, la primera temporada está claro que es cómo se entra en ese mundo de las drogas, cómo entra Walter White en ese mundo de las drogas, ¿no? Luego la segunda ya sería la distribución a pequeña escala. Cada temporada trata un tema de las drogas, ¿no? Pero bueno, en esta primera temporada ya sí que es verdad que ya está, o sea, ya se nos marca todo lo que va a tener la serie, todo, o sea, la estética, todo, que va a ser muy importante, todo el tema visual. Todas esas imágenes, el icono de Heisenberg, como los iconos, las imágenes, van a ser muy importantes, lo visual, eso ya se nos marca desde el inicio, desde el primer capítulo, vamos. El tema de los simbolismos, ¿no? Esas imágenes simbólicas, eso, pues por ejemplo, cuando están en el desierto y huyen, esos pantalones que pierde Walter cuando huyen, que salen volando al aire, en un cielo azul, como vuelan, caen al suelo y les pasa la furgoneta por encima, ¿no? Ya anunciándose el desastre en que va a acabar todo eso, ¿no? Y que luego aparecen en el último episodio, es curioso, están pantalones por ahí tirados. En el último episodio, los últimos episodios son muy nostálgicos de la primera temporada, o sea, están cargados de detalles, salen los pantalones, entierra el dinero en el mismo sitio, en el sitio donde cocinan la primera vez, que además lo dicen, ¿no? O sea, pasan un montón de cosas, un montón de detallitos referidos a esta primera temporada, que oye, yo no la he visto después, pero creo que sería un buen ejercicio vérsela después de haber visto el final para ver todas esas referencias que hay en el final de la serie referentes a esa primera temporada. Además, te soporta todo el razonamiento lo que estás diciendo. Dices que no la has visto otra vez, o sea, es decir, la tienes algo más lejana, pero fíjate cómo todos esos simbolismos que recuerdas los recuerdas perfectamente, ¿no? Te han acompañado toda la serie porque te dan la base, ¿no? Y además, ahí sí también, para apuntar, si quieres, antes de que cerremos esta temporada, sí detalles que además te recuerdan a otro tipo de cine, ¿no? Por así decir, o de forma de rodar. Y es, por un lado, esos flashbacks que el propio piloto los tiene, que te marcan mucho partes de la serie y luego pues detalles que ves, ¿no? Lo de la bañera puede estar perfectamente hilvanado como con Fargo, podría ser, y o detalles, pues eso, el cumpleaños, ¿no? El vestuario que llevan al cumpleaños de los antiguos socios de él, es que es tremendo. O sea, cómo están de desfasados y cómo te marcan, pues eso lo hemos visto en otras películas, ¿no? Y cómo este tío ha sido capaz de, pues realmente tampoco ha inventado nada, este Vince Gillian, ojo, pero ha hecho algo, pero de lo más original que hemos visto en mucho tiempo también. O sea, solo mezclando cosas que venían de otras fuentes, ¿no? Sí, no, y por ejemplo, lo que dices de la bañera, ahí ya nos marca el tono de que va a tener ciertas escenas, de que va a haber gore y que se va a hacer humor con el gore y que no va a escatimar en sangre la serie, ¿no? O sea, ya te marca también ese tono con cierto humor negro, ¿no? También. Que eso, que tiene esos momentos de comedia también que vienen muy bien para quitar tensión en ciertos momentos de tensión, ¿no? Porque es una serie en la que se mezclan muchos géneros. Uno de ellos es el suspense, el thriller, que está muy bien llevado con eso de que te dan más información que a los otros personajes y que estás viendo qué es lo que va a pasar y lo intuyes. Y entonces genera momentos de mucha tensión y que está muy bien, ¿no? Además, es que mezcla muchos géneros, mezcla el western, todo ese ambiente en el desierto, y tiene una estética de western y de spaghetti western muy fuerte, ¿no? Luego ya en otras temporadas ya veremos, porque lo del tren que pasa luego más adelante es puro western, tiene mucho de western. Entonces mezcla muchos géneros, mezcla el género negro con todo el tema de los gángsters y funciona muy bien la remezcla que hace Vince Gilligan. De hecho, ya empieza a usar un recurso narrativo que luego, posteriormente, en temporadas que vinieron después, ya lo usó de un modo cada vez más retorcido, pero es este que vemos justo, el episodio arranca con un prólogo en el que viene una sucesión de imágenes que no entendemos muy bien que nos está contando, y que ya nos dan unas cuantas claves que luego, a medida que vayamos viendo el episodio, vamos a entender. Es decir, el colocarte un momento de paroxismo total o incluso del final de ese mismo episodio al principio y que no lo entiendas y digas, bueno, pues al principio te desconcierta, pero luego ya sabes que lo vas a acabar entendiendo, ¿no? Ese recurso narrativo a mí me encantaba. Quizá luego se ha ido perdiendo un poquito, ya en las últimas temporadas no se usaba, hubiera sido cansino también, pero me parecía una cosa como muy graciosa. En la última temporada se hizo algo parecido, pero con un flash forward, ¿no?, que iba a pertenecer al momento de clímax del último episodio. Pero bueno, que era un recurso que se ha estado usando y que a mí me hizo particular gracia, que no sé si en alguna otra ficción se ha usado, pero joder, aquí en Breaking Bad se ha usado de un modo magistral, en mi opinión. Sí, sí, muy, muy bien, y además que te permite encima engancharte más. Es lo que te engancha a la serie. La primera escena de la serie es efectivamente un flash forward, pero que te van a solucionar en el propio primer episodio, con lo cual ya te enganchan. El segundo empieza justo tal en el segundo en el que acaba el primero, y a partir de ahí vas viendo flashback. Ya hablaremos el de la segunda temporada, que es magnífico, el flash forward de lo que ocurre al final de la segunda, con el accidente del avión, ¿no?, y tal, y cómo te tiene toda la temporada desconcertado joder, y te va enganchando hasta que ya lo vas viendo, ¿no? Entonces, es que la serie va creciendo, es lo que habéis dicho. La primera temporada es magnífica, creo que recoge muchas cosas, quizás no abarca mucho público todavía, pero te permite enganchar a todos los que ya van a ser fieles, que luego encima amplían mucho más con la profundidad de las tramas que vienen después, ¿no? No, hasta el final de la temporada, hasta el final de la serie, la audiencia se duplicó y el último capítulo lo han visto, ha subido de audiencia un 300%, o sea, una barbaridad. Sí, sí. Justo lo contrario de otras series que arrancan muy, muy fuertes, pero luego se van desinflando. Esta ha sido al revés, ha ido inflando, inflando, inflando. Habrá quien piense que se ha inflado sobremanera, pero esto ya dependerá de los gustos de cada uno. De todas formas, ya que estamos con el asunto estético y como a ti te va todo este rollo de la fotografía y de la iluminación, antes de seguir más adelante, ¿qué nos puedes decir en este aspecto ya sobre el trabajo global estético de Breaking Bad en sus 5 temporadas? Bueno, mira, ha habido varios directores de fotografía, pero bueno, ha habido uno que es el que ha hecho casi todos los episodios, que es Michael Slovis, que bueno, tampoco ha hecho mucha cosa, ha hecho bastantes series y algunas películas muy malas, bastante malilla, pero aquí la verdad que echaron la casa por la ventana con Breaking Bad. 3 millones de presupuesto por episodio, ¡ahora, venga! Claro, esto ha propiciado que la serie se haya podido rodar en 35 milímetros, que es una cosa muy extraña, porque sí que se ruedan las series en cine, muchas series, sobre todo en Estados Unidos, aquí no se ruedan en cine, pues sale muy caro, pero se suele hacer en 16, Super 16, pero esta está hecha en 35, y eso se nota porque tiene muchísima calidad de imagen, la fotografía está muy cuidada, Luego además se ha utilizado un negativo Kodak. El negativo Kodak tiene una dominante que tira a cálidos, ¿no? A tonos tierras, que le viene muy bien, porque claro, esto está rodado en Albuquerque, en Nuevo México, ¿no? Porque, vale, esto realmente se iba a rodar, todo estaba previsto para que se rodase en Riverside, California, pero al final en Albuquerque, Nuevo México, les daban bastantes ventajas fiscales, y además que tenían un problema en California, era que ellos querían esas explanadas de desierto, que se ve ese polvo, esa fisicidad en el aire, ¿no? Que se nota, se siente el aire denso, ¿no? Y entonces tenían que rodar y tirar planos para todos los lados, entonces tenían un problema que tenían la sierra de Saudi en las tomas hacia el este y no podían rodar hacia allí en California, entonces les vino muy bien Albuquerque, y además que la luz está muy bien, tiene ese polvo en el ambiente, y además que se nota el grano del cine, le da una textura muy especial a la imagen, y se nota, queda muy bien, sobre todo en exteriores, pero luego también me gusta muchísimo la luz en interiores. En los laboratorios es magnífica, esas luces de cine negro, esas luces cenitales, laterales, con sombras muy duras, con mucho contraste, los interiores, con esas luces entrando por las ventanas, ese polvo. El polvo, por ejemplo, hay escenas en que, si os fijáis, todos los haces de luz que entran por las ventanas se marcan, se ven marcados. Eso se consigue con incienso, quemando incienso dentro de la habitación, dentro de ese de rodaje. El incienso genera unas partículas que se mantienen durante mucho tiempo en el aire, entonces se puede rodar manteniendo esos haces de luz. Entonces la fotografía es bastante arriesgada para la televisión y funciona muy bien. Además, se está utilizando, lo que he dicho, tonos bastante cálidos en exteriores que luego en los monitores de televisión, más que nada los antiguos, hoy en día ya con las televisiones que hay no dan problemas, pero los monitores antiguos pues tendían a empastarse un poco, a no funcionar bien, y aquí está muy cuidado, funciona muy bien y está muy bien, muy bien. El 35 mm y el que esté hecho en cine se agradece, cuesta más, pero se agradece. Sí, es un toque, además le da un toque muy neo-noir, ¿no? O sea, no es que sea cine negro actual, pero sí ayuda a todo lo que has comentado de la trama, el thriller, mezclado con el realismo a veces de determinadas escenas, con luego la crudeza y la comedia negra para suavizar, y la violencia y el gore, no sé. Tiene una mezcla que es una fórmula, pues eso, Breaking Bad. La verdad es que en este sentido sí que ha ayudado bastante el hecho de que Breaking Bad de presupuesto no se puede quejar. Quizá al principio no hubiera tanto dinero invertido, pero luego sí es verdad que en los últimos momentos de la serie los presupuestos incluso me han llegado a parecer desorbitados en algunos casos, ¿no? Tampoco parece que sea una serie tan sumamente cara, pero por lo que yo he llegado a ir por ahí, las cifras eran importantes. No, pero lo del negativo en 35 mm encarece muchísimo, ¿eh? O sea, el negativo es una cosa muy cara, muy cara. Las cámaras son mucho más caras, el alquiler de las cámaras o el poder optar a ese tipo de cámaras. Rodar en digital abarata muchísimo los costes. No se consigue la misma textura, no se consigue el mismo efecto. Y esta serie, incluso, por ejemplo, los carteles promocionales, siempre ha vendido esa imagen especial, ¿no? Esa calidad de imagen, esa composición perfecta, la imagen muy depurada. Eso es lo que ha vendido esta serie y lo que nos da esta serie, ¿no? Y eso cuesta dinero, ¿sabes? Desde luego. Bueno, pues antes de dar carpetazo a esta primera temporada, quiero rememorar con vosotros vuestros grandes momentos preferidos y favoritos de esta primera season, ¿no? De esta primera sesión. Venga, empieza tu halcón. Venga, muy bien. Pues yo, a ver, hay muchísimos, ¿no? Pero bueno, voy a destacar uno, porque yo me quedaría con bastantes. Yo me quedaría con ese diálogo que tiene, el primer diálogo que tiene Walter con Tuco. En compensación con, bueno, intentando montarle la bomba para que explote, él diciéndole, el tú corriéndose un poco de él, pero tú quién eres, a qué vienes aquí, que a tu socio ya le he mandado con su recado para allá y con la droga en mi poder, y cómo se queda con él. Le he dicho, no, mira, me vas a dar $20,000 más y además te voy a producir tanto más, pero me llevo lo mío. O sea, ese momento es un cambio radical en la manera de expresarse de Walter, ¿no? Que ya lo inventa incluso en el propio piloto, en el que se enfrenta a los chavales que se están riendo de su hijo cuando se está cambiando los pantalones, ¿no? Es una escena que a lo mejor tampoco tiene mucha importancia, pero te muestra lo que es capaz de hacer este tío cuando se le cruza el cable, ¿no? Bueno, pues se le cruza ya casi como Heisenberg, que es su comienzo, y se la lía al Tuco, que vamos, que el Tuco acaba incluso asintiendo y luego negociando con él. ¿Abrán? A mí yo me quedo con momentos tragicómicos. Cocinando dentro de esa furgoneta destartalada con Jesse, que uff, menudo el chapucero, con Walter desquiciado saliendo como loco de la furgoneta tirando la máscara diciendo: esto es una mierda, este no tiene ni idea, me está descojonando mi metanfetamina que estoy haciendo aquí, súper guay, este no tiene ni idea y me ha tirado el frasco y me ha liado no sé qué. Y esos momentos cómicos pero a la vez trágicos, no sé, me gustaron mucho, son muy graciosos y son muy tristes a la vez, ¿no? Que se les estropea y eso, y esas bandejas de meta azul, ese caramelo, que las bandejas de metanfetamina que vemos en la serie nos dejan de ser caramelo, azúcar con colorante. A mí es que todo lo que tiene que ver con Crazy Eight o con Loco 8 me parece genial, tanto el momento en el que lo intenta matar en la caravana, que no consigue matarle a él expresamente, pero sí que mata al otro, como luego se lo lleva a ese sótano. Todo el momento sótano a mí me encantó, y de hecho el momento plato roto, ya sabéis, en fin, ese momento en el que Walter le baja un sándwich, tropieza por las escaleras, parte el plato en varios trozos, y cuando se despierta, porque en fin, él está muy afectado en esos momentos, no ha empezado todavía a hacer nada con respecto a su enfermedad, con lo cual él está un poco en plan pasota, no ha ido ni a quimioterapia ni a nada, pues entonces se desmaya. Y cuando se despierta y sube otra vez con los platos de, con los fragmentos del plato, y le prepara otro sándwich y baja, y él intenta de verdad el no tener que llegar más lejos. Él lo que quiere es que le dé una razón Crazy Eight para que no tenga que acabar con él. Y cuando ya aparece, porque además esa secuencia es maravillosa, ¿no? Y él sube y dice: vaya, ya me tiene convencido, le voy a soltar, y en el último momento dice: bueno, ¿y qué tal si me la está jugando? Y comprueba que de los fragmentos del plato falta, pues eso, uno de los fragmentos más largos y afilados, y que puede ser un arma, ¿no? Y cómo resuelve esa situación con el gato del coche y tal, en fin. Me parece genial, desde todos los puntos de vista. Esa es buenísima también, esa escena, sí. Pero es curioso porque luego hay... ¿Qué es lo que más me gusta de Breaking Bad? No solamente los momentos impactantes como este, sino momentos en los que a lo mejor, oye, se evoca el pasado de Walter White y su fracaso, ¿no? Y venida a menos porque él estaba destinado a ser un científico de éxito, ¿no? Como su amigo Elliot, ¿no? Entonces, ese momento en el cumpleaños de Elliot Schwartz, que celebra ahí en su casa con un montón de pijoteras y demás, y que él, Walter White y Skyler están ahí un poquito como que no acaban de encajar. Y vemos que, en fin, que está ahí Gretchen, que es la mujer de Elliot, con... Se intuye que en el pasado Walter y Gretchen tuvieron ahí sus más y sus menos, que no acabó de cuajar aquello. Y el hecho de que, en fin, todo el mundo empiece, saben los regalos y todo el mundo le da unos regalos espectaculares, le regalan una guitarra de Eric Clapton y todo. Y llega el otro y le regala un paquete de ramen, que piensa: madre mía, vamos a quedar como el culo, ¿no? Y luego es curiosamente lo que más le gusta a Elliot, ¿no? Porque recuerda todo aquello de la empresa esta tecnológica, ¿no? Que de algún modo, pues... forjaron ellos dos. O sea, Walter White también casi fue fundador de esa empresa, y que gracias a esas comidas de ramen, pues casi se sacó adelante, ¿no? Ese proyecto inicial, ¿no? Un poquito loco, pero que acabó prosperando, ¿no? Y el hecho de que se sorprendiera de que lo hubiera conseguido, porque pensaba que ya no se fabricaba, ya no se vendía, y cómo de algún modo, pensando Walter que va a quedar fatal, de repente acaba salvando el día, es una cosa curiosa. Pues este tipo de escenitas es donde realmente está la magia de Breaking Bad, ¿no? Una escena que tampoco sirve de mucho, pero que nos demuestra que, oye, que hay cositas por ahí que no se nos están contando, pero que están ahí de clavo, como la relación de Gretchen y Walter, o ese momento, yo ya intuyo, ¿no? Que a lo mejor, pues, Elliot, pues, de algún modo, pues, sí que le quitó a la novia, ¿no? Y que el otro, pues, al final, pues, se tuvo que conformar con una camarera, que era lo que era Skyler en un principio. O sea que todo eso, que no se ha contado con flashback ni demás, nos lo dejan con pildoritas, y si tú te quieres meter en la serie un poquito más profundamente, lo ves. Cierto, y cómo acaba además ese episodio con ella, Gretchen, hablando con Skyler y todo, y cómo habla con él al final también, explicando un poco, que ya te deja entrevelado efectivamente la relación que tuvieron, por qué vende las acciones, y desgraciadamente, pues mira, una estrategia muy mala, porque se acaban forrando, ¿no? La empresa acaba triunfando y él, pues, se echa más tierra sobre su propio tejado. Pero bueno, luego su inteligencia, oye, mira, tendré la excusa perfecta para que me sirvan de coartada para pagarme la quimio, o al menos decir que me la están pagando y que no pase nada, ¿no? Y que nadie sospeche que me la estoy pagando yo y mi conciencia se queda tranquila porque soy yo el que saco adelante a mi familia, ¿no? Es un poco el enamorarte, ¿no?, del personaje, porque le ves que en sus situaciones toma decisiones que a lo mejor éticamente, legales no son, pero tienen un punto de moralidad que a lo mejor no se contemplan si no ves todo, ¿no? Raúl, tú, de cara a los grandes momentos de esta primera temporada, ¿con cuáles te quedarías? Así, muy, muy, muy rápidamente. Bueno, para empezar, yo creo que el piloto es un gran momento de principio a fin. La verdad es que pocos pilotos he visto yo tan redondos. No sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, no sé, Twin Peaks, cosas así. Yo creo que el piloto de Breaking Bad está a la altura de los grandes, grandes pilotos, ¿no? Con una curiosidad, decir que en este primer capítulo se explica lo de Breaking Bad, ¿no? Puesto que hay un momento en el que Jesse dice eso, los que lo vean en la versión original lo pillarán, ¿no? Que dice Breaking Bad, ¿no?, aludiendo al tema de volverse malo, ¿no? Esto ya lo hablemos en la segunda temporada, me parece que fue, cuando hablemos ya de, presentemos la serie, ¿no? Pero sí que es gracioso eso, ¿no? Ver que ya en el primer capítulo ahí ya se dice el nombre de Breaking Bad, no vuelve a salir en toda la serie y bueno, ahí queda leche, ¿no? Pero aparte de eso, destacar, por ejemplo, en el capítulo 3, ¿no?, que es el momento en que vemos la primera víctima de Walter White, ¿no?, este domingo, ¿no?, Loco 8, Crazy 8, en una escena donde hay un diálogo en el que Domingo consigue convencer a Walter de que eso no es lo suyo, de que lo deje libre, y luego viene la escena que tú has dicho, ¿no?, en el plato, cuando se da cuenta Walter de que en el mundo en el que está, ¿no?, en el mundo en el que nada es cierto, no se puede dar por sentado nada, y de que cualquier persona a la que te despistes te va a joder, ¿no?, y va a acabar contigo, ¿no? Me parece muy importante, yo al menos, ahora cuando lo he vuelto a ver, me ha dado la impresión que es ahí realmente donde vemos nacer a Heisenberg, porque quizás los momentos que habíamos tenido antes se podrían calificar como puntos de rabia, ¿no?, dentro de lo que le estaba pasando, pero en la escena en la que Walter mata a Loco 8, ahí ya empiezas a intuir que se está gestando tanto Heisenberg como el cáncer que tiene Walter, ¿no? Y luego otros momentos interesantes, pues no sé, por ejemplo, referirme al capítulo 5, ¿no?, que es, bueno, no, quizás antes el 4, que es la escena esta del cojín, ¿no?, cuando todos los personajes de la familia White se reúnen, ¿no?, un poco para intentar convencer a Walter de que tiene que hacer su tratamiento, de que tiene que seguir adelante y luchar con todo lo que tiene contra el cáncer, ¿no? Yo creo que es un momento bastante característico y bastante recordable, ¿no?, dentro de la serie. Y luego, sí, porque además en esa serie te das cuenta de que en realidad Skyler propone eso como para que todos de algún modo pues den su opinión, pero en realidad lo único que quiere hacer Skyler es manipular la situación para que todos le den la razón y para que manipular a su marido, a fin de cuentas. Y en cuanto ve que no le sale el asunto como ella tenía previsto, ya ves que rápidamente pasa del cojín y rápidamente pues pone todas las cartas sobre la mesa. Toda una declaración de intenciones. Pero bueno, la verdad es que sí que fue un momento curioso, sí. No, y yo creo que aquí se empiezan un poco ya a dar pistas del nivel interpretativo que vamos a encontrarnos, porque tanto a nivel personal, ¿no?, a nivel individual como a nivel grupal, vemos que las escenas están muy trabajadas para que se cree un ambiente muy especial, ¿no? Que tengas una escena tan intensa con tantos personajes y tantos actores coexistiendo a la vez, yo creo que es realmente difícil, ¿no?, conseguir un gran momento y que el nivel de tensión se mantenga uniforme en las interpretaciones de todos. Y no sé, creo que es uno de los grandes pues no sé, decirte el momento así que se destaca quizás para los que entienden, a no a los simples espectadores que lo están viendo y no se aprecian, ¿no? Yo creo que grabar cosas así ha marcado la diferencia en esta serie, y aquí ya empezaban las pautas claras de lo que querían darnos en Breaking Bad. Lo que pasa es que aquí ya es mucho drama humano. Es verdad que hay bastantes momentos a lo largo de toda esta temporada, salvo los momentos finales en los que ya más o menos el mundo del crimen ya va azotando poco a poco el mundo de Walter, que ya es cuando se rasura el pelo y por fin adopta ese apodo de Heisenberg y se empieza a codear con todas estas personas verdaderamente peligrosas como Tuco Salamanca, etcétera, etcétera. Pero hay unos cuantos episodios del 4 al 6 o 7 incluso, en el que, pues eso, es todo drama humano, puro y duro, ¿no? También me parece muy muy potente, ¿no?, el intento de Jesse, ¿no?, de volver a su casa con sus padres, y como estos ya le rechazan directamente, y bueno, pues no se lo van a poner nada fácil, ¿no? O sea, son cosillas que van a servir para perfilar mejor a los personajes, para volverlos más tridimensionales, pero que, claro, el espectador así que lo que quiere es más rock and roll, pues está claro que no va a encontrar en estos episodios más HBOables, por decirlo así, pues esos momentos de gran intensidad que es de los que todo el mundo habla, ¿no? Pero que me parecen que son importantes y que desde luego son decisivos para el desarrollo de los personajes. Bueno, quizás a la gente que le gusten capítulos así de más intensidad humana, capítulos más viscerales, pues estos tal vez sean sus capítulos preferidos, ¿no? Aquellos que busquen eso, que busquen mucha profundidad, lo van a encontrar aquí, ¿no? Y los que de realidad deseen rock and roll, como tú has dicho, pues tienen el sexto y el séptimo, que ahí, bueno, se reparte rock and roll a mansalva, ¿no? Porque el sexto, aquí vemos ya cómo se perfila de una manera muy clara Heisenberg. De hecho, es en el capítulo donde Walter se rasura el pelo, y es la primera vez que alude a sí mismo como Heisenberg, que es en la escena en la cual se enfrenta a Tuco Salamanca, ¿no? Entonces, aquí el que quiera impacto, que se vea este capítulo, porque es deslumbrante de principio a fin, ¿no? Vemos criminalidad por los cuatro costados, ¿no? Como incluso cómo se desborda, y es realmente, está realmente excepcional, ¿no? Es de estos capítulos, si te fijas, a lo largo de todas las temporadas de Breaking Bad siempre hay uno o dos momentazos en los que el espectador se lleva un golpe bastante contundente, ¿no? Y el capítulo número 6 yo creo que es de esos, ¿no? Cuando tú ves entrar a Walter White en el despacho, piensas que de ahí no va a salir, porque no hay ninguna manera lógica en la cual un hombre simplemente, no sé, apoyado por una bolsa de metanfetamina, se va a enfrentar a un chalao como es el Loco 8, ¿no? Y ahí te sorprende cuando ves eso, ¿no? Que no es metanfetamina, sino lo que lleva es un explosivo, y cómo los pone a todos en su sitio. Se acaba llevando el dinero, más dinero, no lo olvidemos, más dinero del que en realidad vale la metanfetamina. Y no es solo eso, sino que el golpe de efecto final es cuando Tuco se rinde ante el intelecto y ante la mala leche de Heisenberg y acaba contratándolo, ¿no? A mí me parece un momento genial, ¿no? Y aparte, también es quizás una gran puesta de largo para Tuco Salamanca, que ya al final de la temporada veríamos que este tío es un chalao de cuidado, es un indeseable increíble, y que transmite mucha locura y hace que los personajes se den cuenta de que o acaban con él o él va a acabar con ellos, ¿no? Como realmente acaba sucediendo en la segunda temporada. Me gustaría preguntaros a vosotros hasta qué punto el personaje de Walter White era un personaje que os gustó y en un momento determinado os dejó de gustar. No es que nos dejara de gustar, porque el personaje es magnífico de principio a fin, pero me refiero, ¿en qué punto dejáis de estar con él, formando parte de su bando? ¿Le entendéis? ¿Os alegráis con sus éxitos? ¿Lloráis sus fracasos? ¿Y en qué punto decís, jo, tío, te tienen que matar porque eres un cabrón? Esto no está bien, esto no se le hace a los amigos, aquí te has pasado, a ver si te matan ya. ¿En qué punto, porque aquí al principio es muy, muy fácil quererle, ¿en qué punto pasasteis del amor al odio? ¿En qué temporada más o menos, así aproximadamente? A ver, hay dos puntos. Yo tengo ahí como dos puntos de inflexión. Yo soy de los tardíos, de los que acabo ya no compartiéndole muy, muy al final, porque va teniendo razones por las cuales va con todo, ¿no? Quizás el tema de donde más yo creo que la gente se ha puesto en contra es con el tema del, bueno, hasta el propio Jesse, ¿no? Que es el del envenenamiento de Brock, del hijo de la segunda novia, por cómo se desarrolla para volver a traer a Jesse a su sitio y que urden la estratagema, ¿no? Para cepillarse a Gus Fring. Pero yo creo que es con la muerte de Mike, porque no tiene por qué matarle tampoco en ese momento. O sea, si la cosa no va tan mal en la quinta temporada, ahí es donde yo ya digo, macho, se te ha ido. Es decir, bueno, ya se te había ido bastante, pero si querías salir airoso, ahora es que vas a acabar solo, seguro. La primera temporada yo creo que principalmente podría ser la historia de un personaje y sus circunstancias, ¿no? Puedes un poco ponerte en su papel, ¿no? Es que hace animaladas, pero son animaladas que le conducen a hacerlo casi sin premeditación, ¿no? Tiene que improvisar y es la manera en la que él encuentra de hacerlo. Yo creo que la cosa se empieza a torcer, pues no lo sé, seguramente a partir de la segunda temporada, cuando la avaricia empieza a poseer a Walter White. Cada vez vemos a más Heisenberg que al profesor Walter, y es ahí cuando empiezas a ver que no sabes exactamente si lo está haciendo por soberbia o lo está haciendo porque de verdad te está disfrutando, ¿no? Le está gustando eso, aunque sin embargo creo que en la primera temporada ya hay un elemento bastante aclaratorio, ¿no?, de por dónde va, ¿no? Porque yo desde luego lo que no puedo entender de ninguna manera es que Gretchen y Elliot, esos dos millonarios que tienen la empresa Materia Gris, ahí no son malos, no son personajes que digas, no, a ver, es que estos están puestos ahí para que nos caigan mal. Si ofrecen a pagarle el tratamiento, igual lo rechaza. O sea, ese es un elemento que en principio puedes pasarlo bastante por alto, ¿no? Y dices, no, porque tiene su orgullo, que si patatín, que si patatán, pero es muy difícil ponerse en su lugar y decir, hombre, ostras, que te va la vida en ello, ¿cómo que no lo aceptas? No, yo creo que aquí es donde se empieza a marcar un poco el camino que Walter va a tomar, ¿no? El camino de la soledad, de que si consigue algo va a ser por sí mismo y que no quiere clemencia, ni mucho menos que venga alguien dándole limosna. Ya, pero tú estabas de su parte, Raúl. O sea, ¿estuviste de su parte toda la serie o hubo un momento en el que ya dijiste, tío, o sea, hasta aquí, o sea, esto está mal hecho, no te puedo justificar esto? ¿En qué punto te pones en su contra? Ahí, en el capítulo 5. Yo no entiendo. O sea, ¿tan pronto? Yo no entiendo, si te va la vida en ello, no entiendo por qué rechaza esa ayuda, ¿no? Y al fin y al cabo. O sea, tú te has tirado casi las 5 temporadas sin empatizar con él, diciendo, este tío es un cabrón. He disfrutado mucho con lo que ha hecho Walter White, pero sí, desde muy pronto yo ya me di cuenta de que no iba a ser un personaje con el cual yo pudiese empatizar, ¿no? Es un poco lo que he dicho, ¿no? O sea, yo entiendo sus movimientos, pero en ese momento yo me di cuenta, incluso yo tenía la teoría un poco disparatada de que se le iba a curar el cáncer a fuerza de hacer maldades. Digo, verás tú cómo esto va a tener algún elemento un poco sobrenatural o algo, y van a hacer que mientras el tío esté haciendo el sinvergüenza vaya gradualmente curándose, ¿no? Era uno de los elementos, porque cuando llegó ese momento, y luego los argumentos que tiene, ¿no?, para hacerlo, ¿no?, que no tiene sentido ninguno. O sea, Breaking Bad en la vida real con otro personaje se hubiera acabado ahí. Llegan los millonarios, le pagan el de esto, el tío se cura y tan contentos, ¿no? Abraham. Complicado, ¿eh? Complicado porque, joder, es que le aguantas casi hasta el final. Es que hay varios momentos en que te empieza. Yo creo que no es un punto de inflexión, es que es paulatino. O sea, tú vas viendo, vas diciendo, te estás pasando, pero le medio justificas. Cuando manda a Jesse a matar al ayudante que tuvo que le puso Gus al principio en el laboratorio, que dices, no le mandas a matar, ya estás empezando ahí por el mal camino, pero todavía le sigues justificando, empiezas a cuestionártelo ya y ya. Y ya al final, después ya de que mata a Gus, ya dices, y todo lo que monta eso para justificarse ante Jesse, ahí ya es un punto de inflexión ya muy grande. Pero es que casi hasta el final todavía sigues teniendo, lo has tenido tanto tiempo en el corazoncito, ¿no? Te cuesta mucho decir. Y además porque como lo que le hace, o sea, normalmente cuando hace cabronadas esa gente que es más cabrona que él todavía, pues claro, cuando ya empieza a meter a inocentes, cuando en el tren se cargan al chico que está en la moto y lo justifica, dice, es que era él o nosotros, esos son los momentos en que dices, bueno, ya te has pasado, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Bueno, yo en este sentido sí que tengo que decir que al igual que ha dicho Halcón, yo fui de los más tardíos. Yo, fíjate que vi cosas que estaban mal, lo de lo que hace o lo que no hace con el asunto de Jane. Sí, no, a mí no me moló mucho, y eso no fue en las últimas temporadas, eso ocurre en la segunda, si no creo recordar mal, ¿no? Sí, es verdad, al final de la segunda, eso es. Bueno, pues eso no estaba bien, y ha habido muchos momentos en los que he dicho, tío, te estás sobrando tres pueblos. Pero bueno, yo siempre he estado de su parte, yo siempre he estado con él, yo le he aplaudido siempre hasta que, fíjate, o sea, ya estamos hablando casi de la recta final, hasta que ella dice, oye, yo te contraté para que me mataras a Jesse, y eso no me lo has hecho todavía. Y está ahí debajo, o sea, ya aguantaste. Yo aguanté, me negaba a decir que no, hombre, que no, que Walter está haciendo las cosas bien, hay que ponerse en su lugar. Y ahí ya dije, eres un cabrón. Tenía todo el mundo razón, eres un cabrón. De los más tardíos que fui. Y, oye, hay gente que todavía justifica cada punto, ¿no? Que luego sí, a lo mejor le puedas perdonar al final, esa es otra historia, pero... Yo lo que te digo, yo creo que fue el momento en que se cargan en el tren al niño que pasaba por allí en bicicleta y se lo cargan que pasaba por allí. Yo creo, hombre, que fue ese punto, porque pero, claro, antes pero, todo estaba más o menos justificado, todo entraba dentro de sus planes y de sus cosas, ¿no? Pero aquí es pasar por allí y que no le mata a él encima, ¿no? Claro, es que tampoco lo mata a él, o sea que es... No, lo mata a todo, pero él justifica, le dice, es que era él o nosotros, o sea, esto... Hombre, yo ahí fíjate que yo la justificación que le veo, además en el propio episodio lo entendí, digo, aquí no te queda otra. ¿Qué sacas de claro afirmando que le has matado o ahora qué haces? No ha sido culpa tuya, ¿no? Es un poco es un poco tarantinesco eso, ¿no? El decir, bueno, si es que ya estamos metidos en embolado, pues vamos a salir de aquí. Pero realmente esa yo no se la achaco. Y la de Jane, quizás que tampoco porque es verdad, vamos, es dantesco, ¿no? La puedes salvar, está en tu mano. Pero en su fuero interno, yo creo que no está pensando en sí mismo y en que Jesse le va a seguir ayudando a traficar. Está pensando en que le está salvando la vida a uno que ya considera un poco como su ahijado, ¿no? Que es Jesse. Cree que está por el mal camino y que esta chica no tiene solución. Entonces, ella misma se ha metido en ese embolado. Yo tampoco es que vaya yo a justificarlo, no entenderme, pero vaya, que tiene... Ahí va teniendo motivos. Como dices, lo de Jesse ya es muy fuerte al final, pero fíjate, yo esa no se la tendría tanto en cuenta porque es que ha sido el culpable de que al final... el final de Hank haya sido tan agresivo, con lo cual esa es pues impepinable, ¿no? Pero sí que la de Mike no tiene sentido, ¿no? Bueno, incluso todo lo que va pasando con el propio ayudante, que es que le putea porque le puede hacer sombra. Pero ahí vas viendo que es egoísta, aparte de ver que en toda la temporada es un mentiroso redomado. O sea, es casi peor a veces oírle hablar con su mujer y cómo al final, pese a que ella sepa cosas, se le va escondiendo. Y no tiene ningún pudor en mentir a nadie. O sea, eso es lo que más me falla, entiéndeme. Veo que es menos ético, ¿no? Sí, pero bueno, quiero decir, Mike, aunque era un personaje que nos gustaba a todos y hubiéramos preferido que aguantara hasta el final, porque incluso podría haber sido un némesis de primer nivel, podría haberse convertido en el nuevo malo a batir, ¿no? En lugar de algunos otros que vinieron después. Pero, chico, Mike no se andaba con tonterías. Mike, si hubiera tenido que matar a Walter, lo hubiera hecho sin dudar y no hubiera pestañeado. Ya sabemos cómo es. Ya llegaremos al punto en el que aparece él y contaremos sus tramas, pero, joder, yo lo de matar a Mike en un momento determinado, todavía yo lo hubiera hecho. O sea, yo, francamente, si yo hubiera estado en esa situación, no hubiera hecho algunas cosas que hace Walt, pero dadas determinadas circunstancias, sí es posible que hubiera llegado así de lejos. Obviamente, hay momentos en los que ya nadie que tenga un poco de corazón ya le puede justificar. Yo aguanté ahí todo lo que pude, pero entre la llamada telefónica cuando le dice ya a su mujer que está la policía ahí alrededor, ya al final también de la última, del segundo bloque de la quinta temporada, cuando ya empieza a hablar a su mujer de, en fin, más obligado a hacer esto, no sé, chico, eso ya es injustificable. Y lo de Jesse es, vamos... Pero no, cuando la habla con no. La policía, realmente lo que está es intentando es culparla, ¿no? Y que no la policía luego no vaya a por ella. Esa conversación, él le pregunta si está la policía, le dice que no, pero él sabe perfectamente que está la policía. Y lo que intenta es culparla, yo lo entendía así. Qué sensación de amor-odio la que tenemos todos, ¿no? Con él, porque hemos sacado las razones por las cuales no nos gusta y entre nosotros nos intentamos justificar de que tampoco son malas. Es genial. En fin, vamos a hacer nuestro primer bloque de los oyentes y luego hacemos otra pequeña pausita, ya nos metemos con segunda, tercera, hacemos así, nos comemos un par de temporadas mínimo, porque sí es verdad que luego las cosas se van complicando. Bueno, en este sentido yo ya quiero darle las gracias a los oyentes porque se han portado fenomenal y hay tantos comentarios que yo no sé qué hacer, ya no sé ni por dónde empezar. Así que vamos a empezar por el principio. Los que más o menos tienen un poquito de cabida, porque sí es verdad que el primer comentario que recibimos decía que estaba sobrevalorada, decía Iñaco Re. Que yo no entiendo, yo entiendo que realmente una serie como esta, que te la hayan vendido tanto, sobre todo si has oído hablar de ella antes de ponerte a ella, es normal que no te parezca para tanto. Y yo entiendo que habrá muchísima gente que no entienda el éxito de esta serie, pero porque se llega a lo mejor con un exceso de hype debido al entusiasmo con que los fans, pues a lo mejor, han hablado sobre ella. Y que hay gente que no le gusta este tipo de violencia tan descarada en la televisión. O sea, mi mujer la ve, pero porque la veo yo. No es una serie que le apasione ni nada. Si no ve un capítulo, no le importa. O sea, no le apasiona porque no le gusta ver... Se siente violenta con este tipo de violencia en televisión. No le hace gracia. No va. Bueno, dice Albert Badía. Dice, una serie brutal. Hace tiempo que no encontraba una serie que me enganchara tanto. Siempre increciendo en su desarrollo y la mejor transición de persona normal conformista a un malote de cuidado. JRL, que además viene con un avatar que es el dibujo este, el retrato robot de Heisenberg, dice, cuando de entretenimiento se trata, uno pide cosas sencillas como es el hecho de narrar una buena historia, congruencia con las características de los personajes y que ambos factores converjan en un clima y final que ate los cabos. Y con Breaking Bad sucedió todo eso. Fácil. Bueno, Núñez Llorente Javier dice, la mejor serie que he visto sin duda alguna. Cómo se va atando todo, tensión de principio a fin. Para mí sorprendente. Grandes los actores. Lo que menos me ha llegado a gustar tanto son los doblajes. Aunque para eso están los subtítulos. 9,9 sobre 10. Ariel Vallejo Iturriaga dice, no sé si será la mejor serie que ha habido, porque hay muchas, pero es casi perfecta. Quique Saja dice, el mejor producto televisivo que he visto. El arco argumental no deja de crecer en ningún momento. La trama no deja de sorprenderte y destaca la seriedad de los guionistas. En el primer capítulo se conoce el final de la serie y lo han respetado. Hombre, en el primer capítulo... No, en el primer capítulo del segundo bloque de la quinta temporada. Pero bueno, sí. Y toda la acción tiene su consecuencia. Algo que parece haber desaparecido de las series últimamente. Abrams tendría mucho que aprender de esta serie. Bueno, habrán sido otros muchos, ¿eh? Ahí hay tocado ahí la fibra, ¿eh? Sí, señor. Eudi Rico dice, esta le da el parecido a The Shield, pero su final no me gustó nada. Bueno, el final de The Shield yo creo que es más redondo, ¿no? Sí, sí. Lo cierra, además, sí. Ahí sí que hay ese giro de lo cierra bien, pero le da la vuelta, ¿no? Le da una vuelta de tuerca, porque le jode a Vic, pero le da esa vueltita que te da algo de más, te da algo más, ¿no? Que no tiene esta. Sí, señor. Richardson Starkiller dice, tiene uno de los pilotos más interesantes que he visto y una producción magnífica capítulo a capítulo. Que se sitúe en Nuevo México ayuda a que todo tenga más carisma, desde la divertida banda sonora a las localizaciones con colores imposibles en cualquier otra ficción televisiva. Quitando Me Llamo Él, claro, dice. Lo mejor, las sesiones de Walter y Jesse ejerciendo de chefs y Hank tras la primera temporada. Lo peor, que el duelo final sea contra unos matones a los que solo llevamos odiando media temporada. Si llega a ser contra alguien con el carisma de Gus Fring, nos da un infarto a todos. No es mi favorita, pero desde luego está en mi top 10. Sobre esto que acaba de decir Richardson Starkiller, sobre Gus Fring, que a lo mejor podría haber durado un poquito más, y esos malos de medio pelo, que ya más o menos lo hemos soltado aquí de pasada, en el final de la quinta temporada volveremos a abordar ese tema. Saúl Ónimo. Dice, qué pedazo de serie. El final no ha tenido grandes sorpresas, pero ha evolucionado todas las tramas, cumplen y dejan buen sabor de boca. Vale. Jonathan Alvarado dice, ningún capítulo flojo, todos geniales. La primera vez que la vi, Bryan Cranston se me representaba mucho a Ja. El de Malcolm, el de en medio. Ay, madre mía, ¿cómo escribís? Pero después nada que ver, y como soy de México y la escuché en su audio original, me divirtió aún más cuando hablaba del país y hablaba en español. Bueno, pues eso, que hay que ver la versión original. Albert sí. Casa, luego hablamos. Sí, no, hay que ver la versión original, ¿eh? No solo por el doblaje, sino porque tienen todos unas voces impresionantes y porque hablan a veces en español, inglés, y hay cosas en español que en doblaje se pierde todo eso. Y por las voces que dices, además, a apuntar eso, que el doblaje yo no considero que sea muy malo, porque están, o sea, lo que es la interpretación de los actores aquí en España, pero es que o coges a Paco Rabal para Walter y a cualquiera de los que te hacen las cuñas a ti, Antonio, para... para Jesse o vamos mal. Es pero que cuando coges una voz, Dios. Si una voz representativa, ves al actor, no ves al personaje, al actor sí, de doblaje. Ese es el problema. No puedes coger un actor con una voz muy potente. Hombre, vamos a ver. Yo quería tocar este tema para después, pero bueno, ya que ha salido el tema, lo tocamos. Sí es verdad que aquí cuando el doblaje hay que apoyarlo, se le apoya, y cuando hay que meterle algún palo, se le mete. En este sentido, bueno, volvemos otra vez al mismo tema. Hay gente, hay directores de doblaje que al fin de cuentas son los que eligen el casting, que prefieren elegir una voz que se ajuste a lo que vemos en pantalla, aunque a lo mejor luego el actor tenga una voz X. O sea, aquí no hay gente que se piensa que tiene que ser un actor de doblaje que tenga una voz parecida al actor. Pues no siempre tiene por qué ser así. Y en este sentido me molesta un poquito porque Walter White no solamente ha cambiado de aspecto en el desarrollo de su personaje desde la primera hasta la quinta temporada, sino que ha cambiado su forma de actuar, su forma de comportarse y su forma de hablar. No es la misma voz que usa en la primera temporada que la que usa en la quinta. Tiene una voz que se ha ido, no vamos a decir corrompiendo, pero sí que se ha ido volviendo cada vez más dura, cada vez más grave, cada vez más chunga, ¿no? Y joder, eso se pierde completamente. En el doblaje, que además la voz elegida para Walter White, creo, en mi opinión, no se ajusta a lo más mínimo. Pero lo de Jesse Pinkman a mí me... Bueno, ahí no puedo aplaudirlo, ni muchísimo menos. Y los colegas de Jesse, eso ya es un despiporre acojonante. Eso es lo que pasa siempre. Cómo doblas a los macarrillas y una jerga así barribajera y eso. Ese es el problema de siempre, que es complicado. Claro, hay que ver la versión original y ya está. No es que el doblaje sea malo, es cumplidor, pero hay problemas típicos como jerga barriobajera, como evoluciones de voces y cosas que en el doblaje se pierde. Luego, una cosa que me he estado dando cuenta mucho es que se pierde mucho sonido que viene grabado con la propia voz, sonido de ambiente, cuando la oyes doblada. O sea, tú oyes el mismo capítulo. Yo he hecho la prueba de verme un capítulo doblado y uno en versión original, y claro, todo el sonido de fondo, de ambiente, de pisadas, de hojarasca, el aire del desierto, los rastrojos que pasan, todo eso se pierde, porque todo eso está mezclado con el audio, con la voz, porque es sonido directo, y eso se pierde en doblaje. Yo soy muy amigo del doblaje español, y en esta serie intentan hacer lo que pueden, pero es que además lo acabas de añadir tú, Abraham. Es que esta es de las que la ves en versión original y no tiene nada que ver. O sea, te encanta la serie, bueno, pues si la ves en versión original, como además se permite seguir porque los diálogos no hay mucho entrecruce, o sea, te puede permitir leer si tampoco dominas mucho la lengua, ¿no?, inglesa, pero vamos, que es que gana muchísimo. Sí, señor. Además, todas estas series que son fronterizas en el sentido de que, bueno, vemos esos estados, ¿no?, norteamericanos que están tan colindantes con México que, bueno, pues prácticamente casi la mayor parte de la población de esos estados es mexicana, ¿no? Como hay ese Spanglish, ¿no?, como hay, y que se oye mucho español, vamos a decirlo así, ¿no?, más que castellano, el español que usan por allí, pues todo eso aquí pues se acaba traduciendo de otro modo, se usa de otra forma, ¿no? Sí es verdad que hay algunos personajes que pues tampoco tienen una gran voz. O sea, yo, por ejemplo, el personaje de Hank sí que me parece que, pues oye, pues tiene un doblaje que está bien y la voz pues le hace un buen servicio, pero en otros personajes es una pifia total. Pero bueno, esta es mi opinión. Yo es que soy así. Lo hemos dicho todos, creo que todos estamos de acuerdo. Además, el doblaje, por ejemplo, de Walter Jr., aunque sí es verdad que se asemeja a la voz original, y la verdad es que lo clava, pero claro, es que queda tan mal que dices, uff, se hace duro de oír en algunos casos. ¿A ti te ha gustado, Raúl, el doblaje? Bueno, te tienes que acostumbrar, ¿no?, porque el registro del doblador de Walter White es más agudo que el vozarrón que tiene Bryan Cranston en la versión original. Me gusta, me encuentro que se adapta mucho mejor, por ejemplo, en el caso de Jesse Pinkman, ¿no?, el tono. En general yo creo que sí, que es un doblaje que está bien, sobre todo en los momentos más, no sé, más, más polite, más educados, ¿no? Y sin embargo rechina un poco cuando nos tenemos que enfrentar al argot en el cual se expresan personajes del entorno de Jesse Pinkman, ¿no? Aquí en el doblaje se echa mucho de menos el bitch, tan famoso que dice Aaron Paul, ¿no? A lo largo de toda la serie, ¿no? Que es tan característico de él, ¿no? Y luego la manera en la que se expresan Skinny Pete y Butcher, no sé, queda bastante diluida, ¿no? Que queda bastante bien educada y con buenas maneras en comparación a la jerga que tienen estos personajes en la versión original, ¿no? Aquí sí que la verdad es que recomendaría de todas ver el inglés original, ver la serie en su inglés original. Aparte, tampoco es excesivamente complicado seguirlo, no tienes que tener tampoco un inglés excesivamente alto para poder seguirlo medianamente, y se disfruta mucho, ¿no? Sin embargo, el doblaje pues hace que sea la serie bastante dinámica y creo que tampoco incomoda excesivamente. Conclusión, con esta serie, al igual que con algunas otras que hay por ahí, como por ejemplo Juego de Tronos, por ejemplo, uh-huh. Yo sí que son series que soy... No es que me cuesta, igual que con otras como The Walking Dead, pues sí que casi lo prefiero doblado, esta serie no. Lo siento, pero la versión original casi es lo que tenemos que recomendar aquí, a pesar de que yo sé que hay gente que me conoce que va a decir, ¿pero cómo Antonio está diciendo esto? Pues, en fin, que comprar las cruces, que los clavos los pongo yo. ¿Qué os diga, chicos? Vamos a hacer una pausa y volvemos ahora mismo. Está demostrado científicamente que la estimulación del lóbulo temporal derecho de forma continuada y periódica facilita la comprensión del entorno. El sujeto se vuelve en efecto mucho más perspicaz y ágil de razonamientos. Es, por tanto, un ejercicio sano para la mente y los procesos intelectivos. Uno de los métodos de estimulación del lóbulo temporal derecho, según el Instituto de Investigaciones Neurológicas de Central City, es la escucha semanal de audios relacionados con materias fantásticas y de ciencia ficción, cine, libros, series, cómics, videojuegos y muchas otras ramas del denominado universo geek. El cerebro humano, debido a su composición química, agradece este tipo de inducciones. Los científicos de la Universidad de Miskatonic realizaron sendos estudios acerca de la progresión neural de un sistema inteligente por medicación de ingestas auditivas de podcast típicamente frikis. Es por esto que podemos asegurar que está demostrado empíricamente. Escuchar La órbita de Endor hace al ser humano más inteligente, capacita las dotes inspirativas y mejora las habilidades reproductivas. Está demostrado, La órbita de Endor es el mejor alimento para la imaginación. Seguimos aquí, en Breaking Bad, en La órbita de Endor. Llegamos a la segunda temporada de Breaking Bad. Aquí, bueno, pues hay algunos episodios más. Pasamos de 7 a 13, la duración sigue siendo la misma. Y esto va increciendo poquito a poquito. Tampoco es que aquí la cosa se acelere demasiado, pero ya empezamos a ver cada vez más. Empiezan a salir personajes interesantes que vamos a ir citando. Y, por supuesto, las tramas se van complicando. Bien, Halcón... Muy rápidamente un resumen de esta segunda temporada, así a grandes rasgos, y luego ya vamos puntualizando tramas que nos hayan gustado, grandes momentos, etc. Muy bien, pues vamos a hacerlo como se pueda. A ver, empieza la segunda temporada justo donde la deja la primera. Nos dejan a Tuco atacado de violencia, un ataque de violencia que casi se cepilla uno de sus secuaces. Y nos empieza centrando a Tuco tanto con Heisenberg como con Jesse. Heisenberg ya sabemos que es Walter. En esa trama descubrimos que Tuco es el sobrino de otro personaje que va a ser muy muy carismático, y hablamos en este caso de su tío Héctor Salamanca, y se los lleva secuestrados a la casa del tío, que está en la zona fronteriza, ¿no?, entre México y Estados Unidos, ¿no?, y Albuquerque, que es donde están ellos. Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver cómo logran deshacerse de Héctor, cómo es gracias además a su cuñado, cómo se esconde él, Walter, como además Walter simula una especie de síncope, porque aparece desnudo en un supermercado para hacer ver, un poco justificar que el cáncer le está atacando bastante, y logra además evitar que le hayan descubierto, ¿no? A su vez, como Hank es el que sale victorioso de este caso, le ascienden y se le llevan a El Paso, dentro de la DEA. Skyler empieza a trabajar como contable a la vez, ¿no?, y empezamos a ver la relación que tiene con su jefe, y cómo su jefe está un poco prendado de ella, y bueno, empieza a estar contenta. Ha nacido la niña además, él se pierde el parto, ¿no?, Walter se pierde el parto. Vamos a ver cómo se presenta a Saul Goodman, que va a ser un personaje muy importante, va a ser el abogado que les lleve los trámites, gracias a que a uno de los secuaces de Jesse, de los amigos, ¿no?, que son los que están traficando la droga con él, consigue salir de la cárcel gracias a él. Y luego, bueno, dentro de esta trama vamos a ver cómo ellos van cocinando una vez que se libran de Tuco, y van empezando a hacer un material muy bueno, que es este cristal azul bastante puro, que va a llamar la atención además de un personaje que saldrá después, que es Gus Fring, ¿no? A su vez, en esta serie, en esta temporada, tenemos que destacar los cuatro capítulos que tienen títulos que unidos nos van a dar y mostrar el final caótico, ¿no?, de la caída del avión en Albuquerque, ¿no?, y cómo además esos cuatro capítulos empiezan con las escenas, ¿no?, en los que te muestran lo que ocurre al final, ¿no? Y a grosso modo es eso, empezamos a negociar, bueno, tenemos problemas con nuestros primeros camellos, nos hemos cargado a Tuco, tenemos al tío además que no puede hablar y que no va a poder decir quiénes somos. Y luego, pues eso, una cosa que va a desmembrar parte de la siguiente temporada, ¿no?, que es todo lo que ocurre con Jesse con la novia que se echa, ¿no?, su compañera vecina de piso, que es Jane, la compañera de la casa, se lía con ella, acaban en las drogas, bastante liados, empiezan a meterse heroína además, y cómo desemboca, ¿no?, esa relación en casi una relación autodestructiva entre los dos, que incluso Walter puede intentar acabar con ella, y de hecho acaba por omisión, ¿no? Ve cómo fallece ella por sobredosis, atragantándose en su propio vómito, y no hace nada. Gracias a eso entiende que a Jesse le va a poder salvar, pero bueno, eso es lo que ocurre. Por ende, al final la consecuencia es clara, como además, curiosamente, ella es la hija de un controlador aéreo, pues ese controlador aéreo se desespera, se vuelve loco y cruza dos aviones y con desastrosas consecuencias, ¿no? Entonces acaba el por último toda la temporada con el descubrimiento de que por parte de la mujer de Walter, de Skyler, de que lleva otra vida a Walter. Le descubre un móvil, al final es una tontería, pero bueno, gracias a lo del parto y tal se da cuenta y ve que este lleva otra vida, ¿no? Entonces te va a dejar con el cliffhanger además para la siguiente temporada de que esto se va complicando cada vez más, ¿no? Porque hay que decir que hasta ese momento, bueno, del mismo modo que el propio Walter, pues no le dice de buenas a primeras a su mujer lo que le ocurre con su enfermedad. Y claro, esto de lo de las drogas y tal, pues bueno, ya irá llegando. De momento Walter tiene que ir soltando los secretos poquito a poquito, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos que realmente, yo no sé vosotros lo que pensáis, la querrá mucho y todo lo que quiera, pero no sé si la quiere tanto en el fondo, ¿no? O sea, le oculta un montón de cosas. Y luego la manipula y tal. No sé, chico, no acabo yo de tener claro. ¿Cómo veis vosotros el asunto de que Walter de verdad quiere a la mujer o no la quiere tanto? Es que está empezando a quererse a sí mismo, quizás, ¿no? La temporada empieza, o sea, con él intentando buscar un camino, y cuando sale airoso de él, yo creo que empieza a quererse más a él y menos a ella. Pero no, yo creo que la protege, no lo veo tan claro eso, ¿no? No sé, yo no lo veo tan claro. Sí, sí, igual, o sea, sí, la intenta proteger en cierto modo, ¿no? O sea, si parece que la quiere, también empieza un poco a autojustificarse a cuenta de eso, de empezar a decir que todo lo hace por la familia y todo lo hace por la familia. Ya empezamos a ver que realmente a este hombre le empieza a gustar ese tener ese poder, ¿no? El ser alguien, ¿no? El ser Heisenberg. A él le mola ser Heisenberg, ¿no? Entonces ya empieza eso, a quererse un poco él mismo, pero yo creo que sí que quiere a la mujer, que lo que pasa es que quiere protegerla, no quiere que sepa nada, nada de lo que está haciendo, porque claro, eso en un futuro si ocurriera algo la puede incriminar y si no sabe nada, pues eso que tiene ganado. Bueno, vamos a empezar a analizar esas tramas que realmente han sido las que más nos gustan. Aquí ya empieza a aparecer el personaje de Gus Fring. Y por lo tanto, pues también empieza a salir Mike, que al principio pues parece que va a ir en una línea. Luego descubrimos que Mike, pues en realidad es otra cosa completamente distinta. Y bueno, pues ya se empiezan a forjar algunas líneas de argumento que más adelante van a cobrar muchísima más fuerza. ¿Por dónde queréis empezar en esta segunda temporada? Bueno, quizá con el tema del tráfico de drogas, ¿no? ¿Cómo va funcionando? Jesse se muda de casa. Empieza a trabajar con sus amigos que cree que le van a poder vender la droga y van vendiendo, ¿no? Se van moviendo, van ampliando un poco las zonas, claro, tocan a otros traficantes con desastrosas consecuencias para un tal Combo, que es amigo de Jesse, que acaba, bueno, asesinado por un niño, además, que es peor todavía, que a Jesse le va a hacer volverse un poco loco, ¿no? Claro, aquí empezamos a ver también ya la fijación que tiene Jesse por el tema de los niños, ¿no? Cómo le gustan mucho los niños, cómo la violencia del niño con su amigo, cómo cuando lo mate y todo. O sea, ya Jesse esa fijación. Y es que yo creo que aquí ya es cuando de verdad en esta temporada se construye el personaje de Jesse, ¿no? También con la trama de Jane, ¿no? Ya vemos esa autodestrucción dentro de su personaje, ¿no? Eso que tiene esa tendencia a ser depresivo, a implicarse sentimentalmente en todo, ¿no? Yo creo que aquí se construye, en esta temporada es la de construcción de personaje de Jesse. Si la anterior era la de construcción de personaje de Walter, esta es la construcción de Jesse. Y con esa novia que la verdad es que, y en esto hemos coincidido muchos, es una chica con un morbo espectacular, ¿eh? Está impresionante en esta la serie, ¿eh? Es una cosa espectacular. Sí, viene un toque además perverso y tal, y bueno, y de chica mala, si es que es la femme fatal de la serie, ¿no? Al principio, lo que pasa es que no dura más, pero es la auténtica femme fatal, si quisiéramos analizarlo desde el cine negro, ¿no? Esto. Bueno, pues todo el asunto que tenía que ver con los pollos hermanos, el modo en que está tratado, porque yo recuerdo aquella escena en la que aparece Gus Fring y ni de lejos te puedes imaginar, ¿no? Que ese individuo, ¿no? Que al final acaba siendo el auténtico Gus Fring, es decir, que en un principio se muestra aquí pues como un empleado de esta empresa de comida rápida y cómo en realidad es mucho más, ¿no? Aquí no vamos a ver muchas de las cosas que veremos más adelante, pero como presentación de esta organización criminal, ¿qué os parece? Genial, directa, rápida, sin mostrarte mucho más y al final, ¿no? Además, para que tú te hagas ojo a la idea de que aquí va a haber más trama, ¿no? En la tercera temporada. Así que yo la veo, vamos, es que es como toda la película, como toda la serie, perdonadme, es todo encajar perfiles de personas absolutamente, no sé, normales, pero con una tela detrás de mucho cuidado, ¿no? Sí, sí, ya vemos además un personaje personaje de Gus que es desconcertante, ¿no? O sea, ya cuando va ahí a donde los pollos, ahí a la tienda, ¿no? Y ya se sienta y este no le atiende y no va. O sea, es que te desasosiega, ¿no? Ya empiezas a ver esa cosa rara que tiene este personaje. Ya empiezas a intuir que ese hombre le pasa algo, que no es normal. Bueno, vamos a hablar de Gus Fring y luego hablamos de Saul Goodman. Quizá dos de estos personajes que verdaderamente pues son un auténtico hallazgo, un gran descubrimiento. Más adelante pues iremos facilitando a los oyentes pues nuestras opiniones sobre las tramas en las que ellos tenían algo que ver. Pero bueno, sí que fueron dos personajillos que fueron muy interesantes. Incluso ahora se habla de que Saul va a tener un spin-off, lo cual me parece que es un error. Sí. Pero bueno, que va a tener su propia serie y demás. Y que, bueno, de hecho el propio personaje de Saul Goodman llegó a aparecer en Cómo conocí a vuestra madre. Es decir, el propio personaje de Breaking Bad en ese otro universo alternativo, lo cual no tiene mucho sentido, pero bueno, ya puesto es que saquen a Peter Parker, ¿y por qué no? Bueno, a lo que voy, que ya que hemos hablado de Saúl, uno de estos abogados, yo no sé si los abogados son así, yo conozco algunos abogados, pero me parece que no son así. Pero es que en Estados Unidos tienen el rollo ese de... Tienen el rollo ese de este tipo de abogados que van a ganar dinero solamente con el rollo de accidentes, y como allí puedes demandar absolutamente por lo que te salga de las narices, puedes demandar por lo que quieras, por la estupidez más grande, porque lo del gato, meter el gato en el microondas, pues eso, que está, yo creo que sí, que sí que existe este tipo de abogados, y además es que hay mucha publicidad de este tipo de abogados en periódicos, en revistas de Estados Unidos. Bueno, de hecho lo descubre gracias a la publicidad, ¿no?, de este individuo con sus anuncios así maravillosos, pero a lo que voy es que realmente este tío sabe tanto del mundo criminal que, o sea, lo conoce de pe a pa, o sea, realmente conoce muchísimo este mundillo, incluso da algunos consejos que son vitales para que Walter se sepa desenvolver. Ofrece nombres, soluciones, joder, está tan metido que dices, tío, o sea, un paso más y tú mismo eres un criminal, eres un gángster prácticamente. O sea, chico, no sé hasta qué punto un abogado, una persona que ha estudiado derecho a fin de cuentas, puede llegar a involucrarse tantísimo en un mundo para conocerlo tan bien, ¿no? Es que si os fijáis, el pleiteo este que comentáis, que es el que publicita y tal a Saúl, es la tapadera. O sea, realmente cuando tú conoces a Saúl dices, joder, es que este tío se dedica por entero al tema de las mafias, porque es que tiene desde personas que te ocultan la identidad y te llevan a otro lado. Tiene hasta cajas fuertes donde te guarda el dinero. Consejeros financieros para blanquear y comprar empresas, ¿no? O sea, comprar pues, negocios para blanquear el dinero que estás generando con la droga. O sea, el tío tiene... Una red que, vamos, que no le llega ni a Gus Fring al final, porque es un tío que está como oculto siempre, ¿no? Es muy curioso, porque además empieza con mucha, como mucha, en toque cómico, ¿no? De la serie, pero luego cambia. Luego se hace más, pues eso, fundamental para ello. Es un personaje que juega un poco a dos bandas, ¿no? O sea, es abogado, quiere ir por el lado legal, pero luego de legal no tiene nada este hombre, vamos, es un fulero de mucho cuidado y es muy alegal, ¿no? Se escaquea por todos los recovecos de la ley, ¿no? Y juega a dos bandas, a yo soy abogado, yo me protejo dentro de la ley, pero a la vez quiero ganar pasta y donde se gana pasta es haciendo cosas ilícitas, ¿no? Y de hecho así acaba, ocultando su identidad también. Por eso la serie tendrá que ser un spin-off, pero entiendo que anterior, porque no sé yo cómo sí, va a poder sí, llevar no, se ha dado, sí, se ha dicho que es una precuela. De yo creo que va a ser un error también la serie, ¿eh? Porque sí, este es un personaje cómico, yo creo que un personaje como este no aguanta una serie completa y seguramente harán procedimentales y la van a cagar. Sí. No, es un error. Y además de Saúl, porque dices, joder, es que hay muchos personajes por ahí que son más spin-offeables, ¿no? Que Saúl, ¿no? Que sí, es un personaje interesante, pero como personaje secundario, ¿no? O sea, en fin, es como, yo qué sé, en la Patrulla X a mí me gusta Cíclope en los X-Men, pero yo no leería un cómic de Cíclope en mi vida, porque no creo que sostenga una colección él solo. Ejemplo superheroico, como siempre. En fin, y este Bob Odenkirk que interpreta a Saul Goodman, que a mí me recuerda a Kevin Costner, chicos, ¿qué queréis que os diga? O sea, es que me recuerda muchísimo a él. No, sí, un poquito sí. Menos de pelo, ¿no? Pero sí. Sí, sí, no es que no digo que se parezca, es que me recuerda. No sé por qué, no, chico. En fin, y sobre Gus Fring, ¿qué decir? Vaya malo. Ahí sí tenemos un spin-off brutal, ¿no? Hubiéramos tenido con sus orígenes. Pues tremendo, tremendo. Este tío ya se ha quedado con este personaje seguro. De hecho, ha hecho luego la serie esta de Revolution y es que da igual, ya estás viendo ahí a Gus Fring. Sí. No, ya no vas a ver otro personaje, ¿no? Sí, repite patrón. Además, en Revolución repite este personaje frío, sin sentimientos, con un rollo familiar y no le llega ni a la suela los zapatos a Gus, vamos, ni por asomo, ¿no? Hace un malo impresionante. O sea, es que juega con esa dualidad de que además es un hombre que en el que nunca sabes por dónde va a ir, porque es que tiene una cara de póker constante. Y es impresionante. Aquí ya sabemos que además era un personaje que no iba, que iba a ser muy esporádico, iba a salir solo 4 episodios. Entonces este hombre, que ya tiene su caché, ¿no? Giancarlo Esposito, dijo que no, que él quería un contrato, que él no hacía capítulos sueltos de series. Que él o le da un contrato o no hace una serie. Y entonces al final les forzó a que les fueran dando más episodios y le ofrecieron 7 y al final le ofrecieron 11 para la tercera temporada y por eso firmó y por eso tenemos a este personaje. Si no, hubiera aparecido muy esporádicamente y nada. Este personaje sí. Que está interpretado por Giancarlo Esposito de forma pues no correcta, sino excepcional a mi juicio, y que realmente, pues oye, sí que conforma, se ve que aquí hay mucha más mano del actor que no solo lo que hay en el guión, porque se ve cuando un actor verdaderamente pone su marca, ¿no? Su propio sello, y hace el personaje más grande de lo que estaba escrito en el guión. Y la verdad es que, oye, lo borda. No vas a decir que sea fácil abordar un papel como este, está muy bien escrito, vale, pero tienes que tener algo como actor, tienes que tener algo, algún talento interpretativo, y sin duda este Giancarlo Esposito lo tiene. La verdad es que es curioso porque se nos presenta de un modo como misterioso, ¿no? Sabemos algunas cosillas acerca de su pasado, porque incluso vamos a ver algunos flashbacks más adelante, pero no lo suficiente como para saber cómo un tío así acaba teniendo este imperio tan particular, ¿no? Y luego, pues oye, viene así con unas ofertas así de estas que no puedes rechazar, en plan gángster padrino total y absoluto, y ya vemos que no se anda con historias, que si, que para él nadie es imprescindible, si tiene que rebanarle el cuello a un tío solo como una demostración de poder, lo va a hacer y no hay ningún problema. Y ya vemos que incluso es tan brillante y tan inteligente que, bueno, pues va por ahí restregándole su pollo, ¿no? De la cadena esta alimenticia de su tapadera legal, que sirve para blanquear toda la pasta de la droga. En fin, pasarle el pollo por delante de las narices a todos los polis en su propia comisaría. Un tío que además, pues, aunque puede que sea uno de los capos de la droga más importantes de Albuquerque, pero es una persona importante dentro de la sociedad de forma oficial. Oficiosamente luego es un cabrón, pero bueno, en fin. Un personaje con muchos matices, y que a mí me parece que es de los grandes aciertos de Breaking Bad, que todo el mundo lo recuerda, es el personaje con el que todo el mundo se queda. Inmediatamente después de Walter White puede que alguno... lo normal es mencionar a Jesse normalmente. Hank también es muy querido, pero Gus Fring siempre, más tarde o más temprano, acaba saliendo porque es una obra maestra de personaje, desde luego que sí. Bueno, es un personaje de entrada, al menos en mi opinión, fascinante, ¿no? Rompe con el estereotipo de malvado que hemos tenido hasta este momento en la serie, y vemos que estamos ante una persona fría, calculadora, que se ha hecho poco a poco, ¿no? y que tiene mucho pozo, porque a medida que se, sobre todo en la cuarta temporada, se profundiza más en su figura, vemos que es un personaje que, sin estar a la altura intelectual de Walter, tiene mucho que ofrecer, ¿no? Y aquí sí que vemos que tiene una capacidad de manipulación, una capacidad de jugar con la reacción que va a causar en otras personas, que la verdad da mucho juego, ¿no? Es un personaje que parece mentira lo bien hecho que está, cuando es muy difícil ver cómo encaja en todos los aspectos de la serie, ¿no? Es quizás... muy, muy mercúrico, ¿no? Es como Mercurio, porque vemos que aparece por cualquier lado, ¿no? Te lo puedes encontrar en la comunidad haciendo facetas de líder de la comunidad, ¿no? Aportando causas benéficas, está en la comisaría, está en también aparece por el hospital, sabemos que forma parte de la junta del hospital, donde está Brock, el niño este, que en la cuarta temporada queda envenenado, ¿no? Es un personaje multifacético y la verdad es que muy bien construido. Parece mentira que no hubiera un plan a largo plazo para Gus Fring, cuando luego se le saca tanto partido como vemos aquí en esta serie, ¿no? Es un personaje realmente fascinante, que yo creo que enamoró al equipo de guionistas y al productor de la serie, y empezaron a darle cada vez más coba y a profundizar en él, hasta el punto que hay capítulos en los cuales ya roba el protagonista a Walter White, y eso desde luego que no es nada fácil de hacerlo, y se erige en lo que es la figura principal de quizás lo que sería el corazón de la cuarta temporada, que no es poco. De hecho, yo no sé si estaría de acuerdo conmigo, pero joder, es que creo que es el personaje, el villano del que todo el mundo habla, ¿no? De hecho, cuando hablas de Breaking Bad y hablas de sus malos, aunque hay muchos malos que también nos han dejado buen pozo, pero oye, Gus Fring quizás sea el primero que viene a la mente de muchos y del que todo el mundo habla. ¿De acuerdo con esto? Sí, un poco haciendo la analogía de cómic, llevándolo a mi terreno, yo casi diría que es un villano de estos en las sombras, es de estos personajes que casi ni son perceptibles hasta que ya no hacen su arrebato final, ¿no? Y un poco contrasta con el resto, ¿no? Porque este aquí hablaríamos de un apocalipsis, de un cráneo rojos, y en un momento en que nos tenía la serie acostumbrado más bien a un dientes de sable, ¿no? O a un rino. Sin lugar a dudas. Es el chileno adorable y adorado por la DEA, porque además no para de complacerles, de ayudarles en lo que puede. Es un tío brillantísimo, tiene fundaciones, vamos, gana mucho dinero, es un empresario de éxito, todo buena cara, pero luego pues efectivamente va a lo suyo, tiene su negociazo montado, es capaz de atraer a Walter y a Jesse en el momento más débil de ellos para coger pues el mejor material posible del mercado, ofrecerle un dinero perfecto y prepararle además el laboratorio ideal. No olvidemos que se nos ha ido la caravana a pique. ¿Cómo vamos a cocinar a partir de ahora? Yo ya no quiero ni meterme. No, te vas a meter además porque te voy a dar un sitio ideal, que es en una nave donde hay una lavandería industrial, debajo un sótano donde además vamos a mezclar la salida de humos con la nuestra, y ahí vais a trabajar a vuestras horas, vais, venís, no tenéis que decir nada a nadie, y os voy a colmar de todo. O sea, yo solo quiero vuestro trabajo y os limitáis a eso. Y de hecho hay momentos en la serie en los que dices, es que si acabas así, puedes estar trabajando toda la vida y nadie te va a pillar. O sea, estás súper bien protegido. Digamos que en cuanto entra Gus y se pone en contacto con Walter, pasamos de una división de venta de drogas a otra. O sea, digamos que de aquí, de algún modo, Walter White, como Heisenberg, sube de división. Aquí ya está jugando en la Champions League y pasa de, pues eso, de codearse con matones de bandas, por decirlo así, a lo que estamos acostumbrados a conocer como ya una organización criminal. Por eso te decía que cada temporada explora un aspecto del tema de las drogas, de la organización de las drogas, ¿no? O sea, si la segunda temporada es la venta a pequeña escala, cómo introducirse, cómo ir formándose, ¿no? La tercera temporada, que es donde ya se desarrolla más el personaje de Gus, ahí ya es eso, ya hemos entrado ya en el negocio de las drogas a gran escala. Sí, efectivamente. Salto total de división y producción industrial directamente. Ya es, tienes que hacer tantos kilos por día y ojo que como se te escapen 200 gramos empieza a fallarte algo. A ver si es que el equipo con el que funcionas está ocultando algo. Y la verdad es que aunque al principio sí que parece que va a haber muy buenas relaciones, esto ya se verá más en la tercera temporada, pero aunque llega a haber un momento en Breaking Bad en que tanto Gus y Walter pues hacen... Bueno, tiene una relación que parece que va a ser próspera y que no va a dar problemas y que todo el mundo está contento. Acaba llegando a una situación muy tensa, luego lo vamos a explicar. Y joder, la verdad es que realmente es cuestión de tiempo de que uno tenga que acabar con el otro. O sea, pero es curioso como da la sensación de que esto es algo que hay que celebrar, ¿no? Si nos ponemos desde el punto de vista de Walter, esto es algo aplaudible, algo que son buenas noticias, ¿no? La llegada de Gus Fring a la serie, aunque luego, en fin, se va a convertir en el enemigo a batir. Claro, si hablamos de Gus, que podríamos estar aquí hablando más de Gus, si queréis hablamos más de Gus, de Gustavo Fring, pero yo creo que uno de los personajes que le rodea y que también me parece genial, el actor es brutal, o sea, me encanta este personaje, es el de Michael Ehrmantraut, Mike para los amigos, que es este lugarteniente de que en realidad parece que va a ser otra cosa, porque al final lo vemos relacionado con lo vemos relacionado con Saúl, parece que también está relacionado con Gus, en fin, todo esto lo vamos a ir viendo poquito a poquito, pero en fin, háblame un poquito sobre Mike, porque si es verdad que su entrada en la serie parece de un modo, luego va a ser de otro. Bueno, pues Halcón, ¿en qué punto Mike entra en la serie? Porque sí me gustaría que nos hicieras memoria, que nos recordaras qué parece que va a ser Mike y luego en qué punto pues nos descubrimos. Corregirme si me equivoco, pero el primer momento empieza a aparecer su imagen en el episodio este tan tarantinesco de la detención de Butcher, que es uno de los coleguitas de Jesse. Es decir, Jesse está sentado en un banco que además pone Better Call Saul detrás, a él le acaban deteniendo al principio y tal, y acabamos viendo cómo logran evitar que sea descubierto Walter, que es la persona que va a aparecer calva y con perilla y tal, porque contratan a un tío que está libre pero que le gusta estar en prisión, o sea, una de estas personas que está obsesionada con vivir en prisión y que es capaz de cobrar por hacerse pasar por alguien o cometer un delito para volver a prisión cobrando, y eso lo utilizan a través de Mike, que viene instrumentalizado por Saúl, ¿no? Entonces esa es un poco la introducción. Empieza una serie de episodios que parece ser Mike una especie de socio de Saúl, no exactamente, pero bueno, hacen cosas juntos para luego demostrarnos que es el brazo ejecutor de Gus Fring, ¿no? Y vamos a ver cómo efectivamente luego ya no solo es que supervise el transporte de la mercancía, sino que les salva de los hermanos Salamanca que van a aparecer en la siguiente temporada y que está como de guardaespaldas del propio Walter, ¿no? Para salvaguardar siempre el producto que le fabrica a Gus. La verdad es que en este sentido es una auténtica máquina, es un personaje increíblemente destroyer porque es capaz de acabar, incluso con le vemos ahí matar a varios enemigos, vamos, que si hay que, en fin, ponerse en plan hombre de acción, él lo hace sin ningún problema. Y además pues es una persona que tiene cerebro, que es inteligente, que es capaz de incluso de gestionar un negocio, con lo cual sí que es un socio muy, muy... muy capacitado, lo cual va a venir bien cuando luego acabe trabajando con Walter y Jesse después de lo que va, ya más adelante vamos a contar que le va a pasar a Gus Fring aquí, que a lo mejor todos podríamos pensar que Mike podría tomar más o menos represalias, acabará tomando una decisión que luego contaremos. Pero sí es verdad que aquí nos demuestra que este individuo que nos deja intuir que fue policía en su pasado, antes de que arranque la serie, por supuesto, hace ya varios años, fue un policía y que, bueno, ahora está metido en todos estos asuntos, que es puede llegar incluso a ser investigador, matón, ejecutor, incluso yo creo que tiene dotes de contable y todo. Vamos, un tío muy, muy, muy capaz que conviene tener cerca y que en esta segunda temporada no le vamos a conocer tan bien como en otros momentos, pero que ya vemos de lo que es capaz este tío. Es un personaje que... en muchos aspectos lo relaciono muy directamente con Walter, porque yo creo que estamos hablando con su igual, pero dentro de otro campo, ¿no? Es un personaje muy inteligente, pero que si Walter, la verdad es que se apoya mucho en su capacidad intelectual, ¿no? Y a mí me parece que Mike es al contrario. Mike tiene un gran instinto, seguramente cultivado a lo largo de años y años de policía, y se hace su leyenda gracias a eso, ¿no? Gracias a esos pálpitos que tiene, apoyados también por una inteligencia que no le falta en absoluto. Y cuando se encuentran Gus y Walter, la verdad es que ahí se crea una química especial, porque... Bueno, perdón, Gus, no, me refería a Mike, perdón. Cuando se encuentran Mike y Walter, vemos que Mike reconoce que no es su igual intelectualmente, pero su olfato ya le hace dudar, ¿no? Ya le hace sospechar de Walter, de saber que no es trigo limpio, ¿no? Y entonces ahí se crea una relación que perdura a lo largo de parte de la tercera, cuarta y en la quinta temporada vemos cómo explota eso, ¿no? Mike sabe perfectamente que a nivel intelectual no puede hacer nada contra Walter. Es más, tampoco tiene su poder de manipulación, ¿no? Pero sí que es el personaje que creo yo está intelectualmente o a nivel de capacidad más cercano al nivel superior que tiene Walter, ¿no? Y me gusta mucho por eso, ¿no? Es un personaje que cuesta mucho pillarlo, que también va dos o tres pasos por delante de todos y es un personaje fantástico porque te salva muchos grandes momentos, ¿no? Es ese comodín que lo tienes ahí para una serie de cosas y te sirve para todo. Aunque bueno, también opino, siendo sinceros, que da la impresión que es una de esas improvisaciones que encontramos a lo largo de la serie, porque es quizás a la que llega la cuarta temporada y vemos este personaje completamente emplazado dentro de la red que forma Gus, no sé, como que te rechina un poco que por un lado esté trabajando y haciendo las funciones de detective de un abogaducho del 3 al 4 como es Saúl, cuando por otro lado es la mano derecha de un gran cabeza criminal como es Gus Fring, ¿no? Yo creo que este personaje tiene cierto nivel de improvisación sobre la marcha. Tengo esa sensación, al menos. Un personaje que me encanta, no hemos citado, no sé si lo ha citado alguien, pero vamos, que está interpretado por Jonathan Banks, un tío que con esa cara tan particular, me extraña que no le saquen más partido. Pero bueno, sí, la verdad que es un personaje que funciona muy bien. Yo creo que es el personaje que tiene la mente más fría y es el más calculador de toda la serie al final, ¿eh? Porque siempre estudia la situación y siempre hace lo que más le conviene a él, ¿no? E incluso cuando debería igual vengar a Gus o hacer ciertas cosas, él siempre toma la decisión más fría, más calculada y la lleva a cabo, aunque sea cargarse a 20. Sí, y salvaguardar además, por un lado, si se debe a Gus, pues salvaguardar el producto y hacer lo que tiene que hacer, pero por otro, cuando ya está hablando de su persona, es capaz de eso, de ver que Walter incluso le puede venir muy bien, eso pasará más adelante, pero ojo, luego también tiene su corazoncito, adora a su nieta y le encanta, claro, verla en el parque mientras se columpia y tal. Su cristonita. Efectivamente. Bueno, pues vamos a pasar a los grandes momentazos de esta segunda temporada, los momentos más destacables, lo que más os guste recordar en este sentido. O sea, en fin, ¿qué me diríais sobre esta temporada 2 de Breaking Bad? ¿Algún momentazo así a destacar, niños? Hombre, yo empezaría ya por el primer capítulo, ¿no? Que es donde se cierra toda la trama alrededor de Tuco Salamanca, ¿no? Vemos cómo el personaje secuestra a Walt y Jesse, que es lo que ellos se temían, pero no se esperaba, ¿no? Quizás tan pronto. Y bueno, pues, estamos entre un par de capítulos que enlazan perfectamente, encajan con el final de la temporada, ¿no? Se cierra toda esta línea argumental, ¿no? Y el que parecía que iba a ser el gran villano de la serie, nos encontramos que prácticamente los primeros pasos de la segunda temporada ya se lo han ventilado, ¿no? Con una escena para mí que es soberbia, ¿no? Porque justo cuando ya pensamos que el propio Walter y Jesse van a solucionar la papeleta por sí mismos, aparece Hank de una forma sorpresiva, rompe toda la trama, desde luego nos deja completamente desubicados, ¿no? Y tenemos ahí un tiroteo que uno no se esperaba, ¿no? Y aparte, una situación tan comprometida para Walter como es el hecho de que se encuentra prácticamente frente a frente con su cuñado y nada, que le destapan el cotarro si no va con cuidado, ¿no? Yo creo que el arranque de la temporada es espectacular, ¿no? Y luego, poco a poco, vemos cómo va avanzando el tema. Quizás yo haría mención también al capítulo 6 de la segunda temporada, en la que Jesse va a cobrar una deuda en casa de dos yonkis. Es un capítulo, a mí me parece desgarrador, ¿no? Al más puro estilo Trainspotting, ¿no? Cuando vemos las flaquezas, cuando vemos la miseria que vive, de la cual vive la gente a la cual están suministrando droga a Jesse y Walter, ¿no? Yo creo que está muy bien ese capítulo porque hace que nos situemos, ¿no? Y veamos la realidad de las drogas, que no solo es dinero que entra a raudales, sino que hay un conflicto social bastante importante, ¿no? Sobre todo, quizás la figura del niño es un tanto sentimentaloide, ¿no? Encarna ahí la ternura y, bueno, tiene quizás una función lacrimógena, pero yo que sé, en ese capítulo con el niño lo pasé fatal. La verdad es que veías al niño allí rodeado de jeringuillas y tal, y hostia, qué duro es, ¿no? La verdad es que es una muestra más de que estamos ante una serie, una serie que desde luego no se corta. Y luego ya un poco entrando en lo que sería la trama final, nuevamente otra montaña rusa de emociones donde pasan las mil y una. Destacar sobre todo eso, sobre todo la figura del abogado Saul Goodman, ¿no? Que tiene la introducción de este fascinante personaje, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Que es el abogado de la serie de una manera bastante coherente, ¿no? De Saul Goodman nada, puesto que el personaje en realidad se llama Saul McGill. Lo que pasa es que para refrendarse, ¿no? Para darse quizás el buen nombre de lo que es abogado, pues adopta el apellido de Goodman, ¿no? Como he dicho, interpretado por Bob Odenkirk, que bueno, es un personaje muy importante porque determina el hecho de que van a necesitar la figura de un sustento legal, ¿no? Si quieren seguir desempeñando sus actividades por muchas razones, ¿no? Desde luego lo necesitan, ¿no? En concreto, Saul sí que entra como representante de Butcher, ¿no? Que es uno de los camellos que es atrapado por la policía en una escena, todo se ha dicho, realmente tarantinesca. Es un diálogo que si lo llega a firmar Tarantino, la verdad es que se calla todo el mundo y no dice nada, porque es uno de los elementos, ¿no? También de las referencias que se le encuentran en esta serie mucho, ¿no? Quizás el tema de Tarantino. No sé si a alguno le parece, ¿no? Que algunos diálogos tienen una pauta muy tarantinesca. Hombre, Tarantino está influyendo no solamente a todo el cine norteamericano de gánster, sino yo creo que también eso se nota en las series. Y aquí, hombre, tampoco creo que se note demasiado, pero hay algunos ramalazos, ¿no? Entonces, si conoces, sobre todo si conoces muy bien la obra de Tarantino, sí que puedes percatarte, ¿no?, de esos momentos. Tampoco creo que sea tan descarado, pero si conoces bien a Tarantino, insisto, notas que ahí está la influencia, como dices. Sí, sí, sí, yo creo que sí, vamos, por lo menos. Y luego, antes de dejar a Saúl de lado, me encanta el final del capítulo 8, ¿no? Que es cuando ellos se deciden, de la manera tan chapucera por la cual lograban todavía por esas alturas de la serie Walter y Jesse, intentan ajusticiar a Saul Goodman y al final los pobres peleles acaban contratándolo en una escena en la que el abogado hace de las suyas, se mete a los dos personajes en el bolsillo, que me parece realmente demencial, y es una pena que no se le den estos puntos de inteligencia, de manipulación a Saul Goodman, salvo en dos o tres momentos de la serie, porque es un personaje que la verdad da mucho que sí, ¿no? Da mucho juego, y en este caso, el hecho de que consiga convencer a los personajes, le dé la vuelta a una situación tan drástica como es que te vayan a pegar un tiro en la cabeza, no sé, yo creo que lo tendríamos que haber visto más a lo largo de la serie, quizás no se aprovecha tanto, ¿no? Qué grande, Saúl Goodman. Ya habíamos hablado antes sobre él, pero en esos momentos tu conexión, Raúl, se había caído y ahora, un poquito después, pero nunca, nunca a destiempo, nos das tu opinión sobre el personaje. Bueno, niños, venga, más momentazos de la temporada. ¿Halcón? Pues mira, voy a decir una muy, a lo mejor no tan fuerte, pero me ha venido a la cabeza, que es el intento de interrogatorio que le hacen al tío de Tuco, que es el gran Héctor Salamanca con la campanita, que solo sabe contestar con la campanita, y cómo es el propio Hank el que le está intentando interrogar y no puede, pero claro, ve la cara de Walter y se vuelve loco, ¿no? Uh-huh. Pues hay muchísimas, claro. O sea, que ahí está porque me ha venido a la cabeza, pero es que hay muchas. Es complicado. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de la entrevista de Gus y Walter en la tienda de pollos, ¿no? Sí. En esta tienda de comidas rápidas, ¿no? Como entra allí, Walter no le hacen caso, se sienta, le dicen está tal, el otro, claro, no quiere salir, porque no nadie lo vincula con el tema de las drogas, ¿no? Entonces él quiere guardar su coartada, está allí, y al final se decide a salir, y todo ese ambiente extraño, ¿no?, en el que ya vas viendo y vas comprendiendo un poco al personaje de Gus con su frialdad, y Walter ahí desesperado por hablar con él y cerrar los tratos, y eso se me quedó, no sé. Además está rodada de una forma utilizando la simetría, con ese sitio con esos colores tan vivos, ¿no? Es un sitio de comida rápida, utilizando la simetría de la mesa y tal y como está rodada, a mí se me suelen quedar las cosas muy visuales, ¿no? Entonces tengo esa imagen en la mente de esa escena. Uh-huh. Yo recuerdo, me parece que fue en el segundo episodio, ese tiroteo, porque esta es una serie que no es que sea una serie de acción, esto no es 24 ni muchísimo menos, pero sí que de vez en cuando nos ofrece algunos momentos así intensos, y yo recuerdo el momento Tuco ahí medio malherido, parapetándose tras un coche con una ametralladora y Hank pues cargándoselo directamente, ¿no? O sea, uno de estos momentos. Oye, Tuco dio momentos, es que vaya personaje más cañero, más peligroso, era un poquitín tonto el pobrecillo, pero oye, era para andarse con cuidado con él, ¿eh? Sí, además interpretado por Ryan Moncruz, que es el prototipo de extra que sale de militar chicano, ¿no?, de ascendencia un poco sudamericana, pero siempre americano, ¿no?, tipo La Roca y tal. Se le reconoce mucho porque además aquí está absolutamente excitado, ultra drogado casi siempre, ¿no?, muy violento y muy... Sí, pero bueno, ahí tiene su punto débil, eso es. Bueno, más momentitos por ahí destacables, niños. Bueno, habría que destacar la muerte de Jane, ¿no? Bueno, que, sí, también. Que claro, es un punto álgido también en el desarrollo del personaje de Walter, ¿no? Que deja morir a una mujer inocente cuando va ahí a la casa y la ve, están los dos en la cama después de haberse metido un chute y ella está vomitando y él va a coger el dinero a Jesse porque no confía en él, que guarde el dinero porque le ve que está en unos momentos muy bajos, y entonces la ve que está vomitando y en vez de ponerla de lado para que eche el vómito, para que no se ahogue, la deja ni la toca y deja que se muera y ve cómo se muere, ¿no? Es un momento muy de mucha tensión y muy complicado, ¿no? Claro, porque esta chica no era una amenaza verdaderamente auténtica para él, pero claro, él sospecha o cree o sabe que verdaderamente mientras esta chica esté con Jesse tiene muchas posibilidades de que se quede solo cocinando, ¿no? Y claro, él quiere seguir siendo el socio de Jesse, no quiere que nadie se lo arrebate, no es ni por celos ni por nada, es por puro interés. Entonces dice, bah, pues mira, si quitamos a esta tía de en medio, Jesse seguirá cocinando y seguiremos haciendo negocio. Es una canallada, la verdad es que es una canallada ver cómo Jane se está asfixiando en su propio vómito y Walter está ahí y no hace nada. Uf, no sé, es durísimo. La verdad es que el final del capítulo número 11 es tremendo y ves en lo que se está convirtiendo Walter White / Heisenberg y ahí te das cuenta de que este tío es que cualquiera que se le cruce, sea como sea, va a acabar mal porque ya de por sí Walter White ya yo creo que insufla bastante mala suerte a aquellos que se encuentran a su alrededor, ¿no? Pero es que vemos que cómo la deja morir a sangre fría un personaje que sí, ¿vale? Se está interponiendo, pero que no estamos hablando de ningún gran gángster ni nadie que esté haciendo tambalear su imperio, o quizás sí, ¿no? Para el punto de vista de Walter, pero no sé, es tremendo. Es ver cómo hace eso, ¿no? Y luego más adelante tiene el contrapunto de que un personaje que ha dejado morir a una chica que no sé, a mí me cae bastante bien a lo largo de la temporada, ver cómo encima de eso se opera y sale victorioso de su cáncer, no sé, creo que aquí estamos ante un serio ejercicio de es difícil explicarlo, ¿no? De la que dualidad que tiene la vida, ¿no? Del hecho de que ha cometido una gran maldad y no está pagando por ello, sino todo lo contrario, se lleva la recompensa de que se está librando de su cáncer y de que va a poder vivir mucho más, ¿no? Que el mundo es injusto, básicamente. Sí. De hecho, es curioso porque da la sensación, hombre, este tipo de operaciones generalmente ante un cáncer de este estilo, pues es duro decirlo así, pero es que es así, es pan para hoy, hombre para mañana. Y al final, hombre, puedes estar mejor durante un tiempo, pero al final el cáncer siempre regresa, ¿no? A partir de cierto estado, vuelve, siempre vuelve. Pero sí es verdad que en este sentido la serie lo deja como muy aparcado, lo deja archivado ahí en un cajón, no vuelve a aparecer el cáncer como uno de los estigmas así más importantes de la vida de Walter White hasta mucho, mucho más adelante. Y no sé, parece que de algún modo casi que se lo quitan de encima, ¿no? Porque de hecho no volvemos a ver a ese Walt que escupe sangre, que lo pasa mal, que se marea, que se desmaya. O sea, todas estas cosillas que lo habíamos estado viendo durante la primera temporada y también en esta segunda, pero sobre todo en la primera, de repente desaparecen, ¿no? Es como si el cáncer de repente ya no es uno de los malos de o uno de los grandes problemas de Walter White, sino que ya está guardado, está archivado hasta que sea conveniente volverlo a sacar. Sí, yo creo que es tal y como tú dices, es un recurso que se mete en la nevera, que sabes que volverá a salir, pero que hay que dejarle espacio a que empiece el reinado de Heisenberg, como ya veríamos en la tercera temporada, ¿no? Que sobre todo tercera y cuarta temporada, aquí sí que tenemos ya como alcanza el trono Heisenberg y empieza a hacer y deshacer a su antojo, y en realidad ya aquí se forja la leyenda, ¿no? Nos dan pie con esto, como digo, con el tema de la muerte de Jane, ¿no? La catastrófica muerte facilitada por el propio Walter White, en una escena que está bien, podrían haber hecho una escena donde el personaje lo mirase fríamente, pero no, es que está ahí, que no sabe si decidir si ayudar o no ayudar, pero al final lo deja, ¿no? Y yo creo que es una manera excelente de cerrar una de las que para mí es la de las mejores temporadas de esta serie, porque es que lo tiene todo. La verdad es que aquí yo ya estaba enamorado de Breaking Bad hasta las cachas y, joder, aparte es la temporada que empecé a ver ya en directo, o sea, en directo a ritmo USA, ¿no? Yo la primera temporada la pillé tarde y esta temporada aquí ya me había sumado al carro de verlo semana tras semana y le tengo muchísimo cariño a esta temporada. Bueno, que eso fue una de esas cosillas que generalmente aquí en España no ocurrieron hasta mucho más adelante. Yo creo que ya en la cuarta, en la quinta, ya fue cuando muchos empezamos a seguir, como tú bien has dicho, el ritmo USA. De hecho, yo me vi las tres primeras temporadas prácticamente del tirón. La cuarta ya había empezado, así que vi algunos episodios de la cuarta temporada también prácticamente seguidos. Y luego a esperar una semana, lo cual es horrible verse Yo pasé de eso de ver dos, quizá incluso tres episodios de Breaking Bad seguidos, a de repente ver uno y hasta la semana que viene nada. Aquello era un horror, pero bueno, yo ya no podía. Por eso en este último bloque, en la quinta temporada, segunda parte, por decirlo así, me esperé bastante hasta empezar a ver todos esos episodios. Me desentendí de las redes sociales porque ya había gente destripando por ahí cosas que no dan lugar, ¿verdad, Raúl? En fin. No, bueno, que la verdad es que es duro, ¿no? Es duro cuando ya llegas al punto en el que dices, vale, ya no hay nada más y ahora me tengo que esperar una semanita y ver un episodio y sobre todo esas grandes paradas, ¿no?, entre temporada y temporada, que nos hacían muchísimo daño. O sea, tú empezaste pronto, entonces. Sí, bueno, a ver, me voy a colgar una medalla porque yo creo que de las primeras personas que os empezó a dar la lata, a Kurz, a ti, a Brian, de que había que ver esta serie, creo que fui yo. O sea, tan pronto empecemos a conocernos, porque me vinculaba con este podcast, ya empecé a hacerme el pesado de que teníais que verla, qué tal, tú caíste pronto, a Kurz le costó un poquito más. Pero sí, la encontré así un poco por casualidad en un programa de radio que hablaron un poco de lo que iba. Empecé a verla con un poco un nivel de escepticismo, ¿no? Porque a mí la verdad es que las películas en las que el protagonista está afectado de una enfermedad terminal me dan bastante respeto, pero hice de tripas corazón y me puse, y ya te digo, a partir de la segunda temporada, joder, pues estaba completamente enganchado, ¿no? Y ya la tercera temporada pues empecé a verla y a sufrir estos lapsos de tiempo que tienen que transcurrir forzosamente entre una temporada y otra, y la verdad es que se pasa bastante mal. Bueno, pues si queréis pasamos a la tercera temporada o algún momentito más así. Yo me quedaría solo con una tontería, ¿no? Aparte de con lo del avión, que de tontería nada, que es brutal, ¿no? O sea, como vamos viendo cómo enlazas todos los flashbacks y ves que al final ni hay un ojo humano en la piscina, ni los cuerpos que están ahí envueltos son los de los hijos de Walter y de su mujer, de Skyler, pero sino que tienes, pues eso, el tema del avión, que es un muñeco que ha caído del avión, sino me quedaría solo con una tontería, que es el videoclip que abre el capítulo séptimo, que es el que es de un grupo mexicano y tal, que es muy divertido, y con todas las letras, ¿no? Que vamos, realmente está muy divertida, porque allí te hablan de un tal Heisenberg, ¿no? Que es el que controla el mercado y tal, y está muy gracioso. Tiene corta, digamos, corrido. La serie. El narco corrido es buenísimo, es muy divertido. Además, es que te encaja perfectamente con todo lo que está ocurriendo en la serie, y la letra es buenísima. Son los cuates de Sinaloa, y es una de las canciones, bueno, los narcocorridos, que es un género muy difundido así en México, en el norte de México, ¿no? Que son las canciones estas que hacen de los mafiosos de esa zona, ¿no? Enalteciéndolos y casi poniéndolos a la altura de héroes, ¿no? Y hacen uno de Heisenberg. Como Heisenberg ya se ha convertido en leyenda, pues es una leyenda, y hacen un narco corrido. Exactamente. Así como dirían los cuates de Sinaloa, a la furia del cártel nadie jamás ha escapado. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Genial. No más no le han avisado. Bueno. Vamos a la tercera temporada. Bueno, además también es en esta segunda temporada es donde pasa todo esto en el que Danny Trejo, en fin, pierde la cabeza. Digámoslo así. Frente a la tortuga. Es que hay muchos momentos. Es difícil. Pasan tantas cosas en esta serie, además, que no es una cosa que digas, bueno, es que hay siete episodios así en los que no pasa nada. Pues claro, aquí podríamos resumir algunas. La segunda temporada de The Walking Dead se resume en dos frases, pero... Si no hemos hablado de la trama de Hank y cómo, sí, claro, cuando le mandan al otro destino, ¿no? Qué mal lo pasa, qué mal se siente, no está a gusto allí, ¿no? Cómo demuestra que no está él en su salsa, que no son sus amigos con los que ha compartido toda su vida en la DEA, ¿no? Y todos sus logros en la DEA, y de repente se encuentra en un sitio donde no termina de encajar, ¿no? Y como jefe que no le va y no le gusta el trabajo. Y esa trama también está muy bien, ¿no? Que es la trama donde entra Tortuga. Muy humana, además, es una forma de ver a Hank muy muy humana, que pasa miedo, pasa a la vez, sí, el trabajo no está cómodo, esas subidas y bajadas en el ascensor también, con esas caras que pone y tal, la verdad es que sí, es maravilloso, traslada además al problema con su mujer, ¿no? Está muy bien, es verdad, que no habíamos comentado, y es que tiene tanta amiga que sacar esta serie que es espectacular. Que por eso, claro, hay tantos momentos que a lo mejor algún oyente puede decir, oye, os habéis dejado este momento en el que Pues oye, no os vais a perdonar, porque realmente esta sí que es una de estas series que se pueden ver varias veces, y yo invito a la revisión, porque sí es verdad que ahora que se ha acabado, muchos tenemos ganas nuevamente de volver a revivir algunos momentos. Yo ya me he visto el piloto otra vez y oye, sí que vas pillándole matices y ya vas viendo que, aunque a lo mejor los guionistas no lo tenían tan claro cómo iba a acabar esto, y está claro que han ido haciendo la serie a medida que iban avanzando, o sea que quizá en algún momento había algún punto de previsión, no han ido improvisando según avanzaba el tren, iban poniendo las vías de la locomotora, pero sí es verdad que oye, que es una serie muy revisitable, con un montón de grandes momentos que sí que merece la pena, por lo menos, volverlos a disfrutar una segunda vez. Pero que hay tantas cosas que pasan, que además han sido capítulo a capítulo viendo un montón de detalles maravillosos, con lo cual, pues, si se nos olvida alguna cosa, alguna escena que tú, oyente de Lode, pues no nos vas a perdonar, pues oye, haz una excepción y perdónanos, hombre, que tampoco pasa nada. Coméntalo por el Facebook, que comentaremos contigo también la escena. Claro que sí, claro que sí. Sí, señor. Sí, señor. Ya te digo que además hay algunas escenas. Yo recuerdo un momento de un cuelgue de Jesse que se coloca mientras está con la otra, con la chiquita, y empieza a volar. Y hay un trucaje con la cámara que él se eleva y tal. Joder, tenía momentos así de que se pueden disfrutar mucho. Y luego, pues que oye, que seguimos conociendo a los personajes, que muchas veces los mejores momentos de Breaking Bad son escenas en las que están hablando, son escenas de familia, son escenas intimistas. Y joder, todo esto pues está muy bien cuidado, está muy bien tratado. Y es una de estas cosas que hacen esta serie, pues una serie mágica, está claro. Nos vamos con la tercera temporada, ¿no? Muy bien. Vamos con la tercera temporada. Tercera temporada de Breaking Bad. Aquí alguien a micrófono cerrado me ha dejado caer que esta serie, según él, pues pega un pequeño bajón. ¿Cómo me puedes decir eso? Bueno, vamos a matizar. Inicialmente vamos a contar cómo empieza, ¿no? Y vamos a ver un poco. Esta tercera temporada, es que además hay que detenerse brevemente en ese principio espectacular con estos dos hermanos Salamanca, que son vienen de la familia Salamanca. Ya sabemos que tenemos al Tuco ya desaparecido, tenemos a su tío que está en la cárcel, bueno, no es en la cárcel, está en un asilo, que ya veremos cómo acaba, ¿no? Y tenemos a estos dos asesinos a sueldo que empiezan en un coche, se bajan con esa ropa, con esas botas de punta, de chúpame la punta, así blancas y tal, y empiezan a arrastrarse por el suelo, haciendo una especie de peregrinación dantesca, como bajada a los infiernos, que desemboca en una virgen, ¿no? Como si fuera una especie de, yo no sé si es una procesión o algo así. La verdad es que es terrorífico, tú no sabes de qué va esto, que acaba de empezar la temporada, ¿sí? Y resulta que es que tienen una foto al lado de la Virgen de Heisenberg y es jurándole venganza, con lo cual empezamos fuertes, ¿no? Empezamos muy fuertes. Exactamente. Además creo que es la Santa Muerte, que es la patrona de los narcos. Bien puntualizado, efectivamente. Lo quería dejar ahí velado, pues para que, efectivamente, ahí le has dado, la Santa Muerte, ¿no? Con lo cual tú ya estás directamente acojonado, porque sigues estando con Walter, sabes todo lo que ha pasado, pero joder, es que esto empieza fuerte, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, vemos cómo comienza la sigue Hank con su tema de la DEA, vuelve otra vez del paso a Albuquerque y empieza a investigar, ¿no? Y por otro lado tienes a Walter, que se ha puesto a cocinar con Gus a lo bestia, sigue la producción industrial brutal. Vamos a tener la presentación de un personaje también fundamental, que al menos en esta temporada, que va a ser una especie de colaborador nuevo que le busca a Gus a Walter. Y bueno, y aparte de toda la protección que tiene con Mike, que le va a salvar un poco de los hermanos, ¿no? Que quería comentarlo porque es que es el momento en el que le dice, mira, quiero 3 millones de dólares, te voy a dar y para que me hagas 3 meses de trabajo y te contrato a este colaborador, ¿no? Para que Walter trabaje con Gus. A su vez, tenemos el tiroteo de los hermanos Salamanca otra vez con el pobre Hank, que es que no se libra ni una, acaba el tío metido con los Salamanca hasta el cuello, y cómo Mike le va protegiendo a Walter de ellos, ¿no? Para acabar pues, con todo el tema de la segunda novia que va a tener Jesse, que va a conocer en una de las de los grupos a los que va para intentar desintoxicarse, y todo el problema que surge con la muerte con el descubrimiento de él, de que la muerte de uno de sus amigos ha sido provocado por parte de la banda de Gus, y todo el desenlace final que va a tener, ¿no? Con Jesse justo en la puerta de Gale. En fin, es que es muy complejo, pero tratar de explicar, por un lado, lo que es la colaboración de Gale y cómo Jesse se ha ido por los problemas que había tenido con Walter, pero Walter siempre le tiene en la espalda para evitar que le vaya a pasar a él nada. y cómo desemboca todo eso en, ojo, si Gus se nos pone en contra, la mejor manera que tengo de recuperar a Jesse, de que él sobreviva también y hacerle ver que está de mi lado, es, ojo, obligando a matar a este acompañante que le ha sacado Gus, que precisamente le puede hacer sombra, y quitarle el puesto y por ende, claro, que él sea prescindible. La verdad es que aquí ya empezamos a ver algunas escenas así bastante potentes en esta tercera temporada. Yo, pues fíjate que quería ponerme aquí en plan un poquito duro contigo, Halcón, por haber dicho que la tercera, ¿qué? Pues había a lo mejor caído un par de puntitos, pero ¿sabes qué? Que resulta que yo estoy de acuerdo contigo. Sí. No sé si os acordáis, el principio es un tanto... A ver, el principio no, es brutal, pero luego... La trama es monótona. Yo también estoy un poco de acuerdo. Yo creo que arranca, además, yo creo que esta es la que tengo más olvidada de todas las temporadas, porque es de las que menos cosas pasan, ¿no? O sea, yo tengo la referencia de que se pasan casi toda la temporada cocinando y currando como negros abajo en el laboratorio nuevo ahí tan fashion que tienen en la lavandería, y tengo esa sensación, ¿no? De esta temporada en que prácticamente lo que hacen es currar. Yo destacaría que aquí ya vemos la formación física completa de Heisenberg. Aquí ya el personaje luce la calva y la perilla características. Fíjate, hasta la tercera temporada se rasura al final de la primera temporada, y hasta la tercera temporada no se acaba ya de conformar el mito físico, ¿no? La imagen física que tiene este ya icono de las series como es Heisenberg. Y bueno, también veo mucha evolución ya desde el primer capítulo en lo que es la interpretación de Cranston, puesto que ya ha dejado atrás el debilucho pusilánime de la primera temporada, y aquí ya vemos un personaje más serio, ¿no? Me hizo gracia, por ejemplo, en el primer capítulo la referencia que se hace a España, ¿no? Que es cuando tenemos una escena súper sensiblona en el gimnasio del instituto, están todos ahí revolcándose en su pena, que si para aquí, si para allá, ¿no? Y le ceden el testigo a Walter para que hable en el micrófono, y se pone a contar, bueno, pues que no es para tanto, que eso se olvidará pronto, no sé qué, y los deja todos completamente descolocados, ¿no? Y bueno, dentro de este discurso hace alusión al terrible accidente que pasó en Tenerife en 1977, es de las pocas alusiones a España que he encontrado en la serie, ¿no? Y te hace gracia, ¿no? También un momento el cual me hizo sumamente gracia también igualmente, es en el capítulo 6 se crea uno de esos callejones sin salida en que dices, ¿cómo leches vas a conseguir salir de esta? ¿No? Y es el encuentro en que Han da con la caravana, y justo en ese momento también se encuentran dentro a Walt y a Jesse, ¿no? Y se liberan de esta situación fingiendo que Marie ha sufrido un accidente y hace que el propio Han tenga que dejar esa investigación, ¿no? Incluso sabiendo que tiene a dos posibles objetivos dentro y se va, ¿no? Y luego el cabreo que tiene Han en el hecho de que cuando se descubre de que esto ha sido un ardid, ¿no? Y el propio Jesse que lo acaba pagando en sus carnes cuando recibe una tremenda paliza de Han, ¿no? Me gustó mucho la escena esa porque es nuevamente eso, ¿no? No saber cómo van a salir y otro giro genial de guión, ¿no? Que resuelve la situación, ¿no? Y luego la verdad es que a lo largo de la temporada vemos eso, vemos cómo empiezan a haber fricciones entre lo que sería el bando de Gus Fring, ¿no? Con las nuevas incorporaciones a las cuales representan Walt y Jesse, ¿no? Como hay problemas entre los camellos, entre Jesse sobre todo, y me gusta principalmente también el final inesperado que tiene el capítulo número 12, ¿no? Que es cuando parece que Jesse va a liarse a tiros ya con los dos camellos, puesto que ha descubierto que son los culpables de la muerte de Combo, de su colega, y sin embargo aparece de la nada Walter White. En un momento de tensión llega, atropella a los dos tíos, remata al que sobrevive y dices, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Cómo puede suceder esto así de la nada? ¿No? Y nos damos cuenta de que esta temporada ya Walter se ha reafirmado y que Heisenberg está ahí también pisando fuerte. Ya no hay marcha atrás y que Walter va a hacer lo que le da la gana prácticamente, ¿no? No, pero sí, el tema de la mosca, ¿no? El episodio ese de la mosca. O sea, es un episodio en el que está obsesionado Walter con una mosca que hay en el laboratorio. Y se tira los 40 minutos buscándola, pero no va mucho más allá. Te enseña un poco, pues sí, una faceta un poco más esquizofrénica de Walter, pero ya está. De todas formas, insisto que esta temporada, yo creo que sí, es de las que mejor arranca, con toda aquella secuencia con los dos primos, los dos hermanos Salamanca, que se van liberando poco a poco de sus posesiones y las van regalando a medida que se van encontrando con gente, que parece que van a dar mucho más juego. Sí dan juego, a mí sí creo que son dos personajes jugosos, pero no sé por qué me da la sensación de que los se descartaron demasiado pronto. A lo mejor se podía haber aprovechado un poquito más, porque parecían muy potentes y tal, pero no sé, creo, a mí me supieron a poco, me duraron poco. Y sí es verdad que a partir de determinado momento la temporada sí que se empieza a enfriar un poquitín. Y bueno, pues está bien y es interesante. No vamos a decir ahora de que sea una mala temporada de Breaking Bad, creo que mantuvo la calidad, pero de las cinco, para mí es la que menos me gustó. Vamos a dejarlo ahí, tranquilamente. Vamos a ser sutiles, porque aún así con todo me gustó, ¿vale? Y me siguió manteniendo enganchado, pero ya no me causó tanta, no sé, no me dio tantas buenas vibraciones como las otras cuatro. Sí, mi sensación es la misma. Además, tengo algún amigo al que le he obligado a que siga viendo la serie pese a que la dejaba por la tercera. Dice, mira, aquí es que me atasco en el tercero de la tercera, ya te vas atascando. No, sigue porque al final acaba muy bien, vuelve a retomar ritmo, ¿no? Pero tiene un pequeño ahí bajón, un pequeño paréntesis que sí te deja. Que hombre, si tienes que comparar las cinco temporadas, está ahí la primera la veo mucho mejor, aunque sea más corta, con lo cual falla algo. Aquí falla. Sí que tiene algún personaje que entra, pero claro, no son tan potentes como los personajes de la anterior y eso, y no se saca partido que los gemelos, uno era actor, el otro no era actor, pero era un poquito así, porque los tatuajes que lleva, por ejemplo, los tatuajes que lleva los párpados esos de Fuck You, esos eran de verdad, ¿eh? O sea, estos tuvieron una infancia y una adolescencia un poquito comparada con sus personajes, un poquito cercana a sus personajes, ¿no? Pero luego también entra el personaje de Gail, que a mí me hace mucha gracia, ¿no? O sea, cuando les dan el laboratorio nuevo, este nuevo ayudante que le ponen a Walter, ¿no? Que está maravillado con él, ¿no? Es su héroe, ¿no? Walter, y está ahí impresionado, ¿no? Y le sigue y hace todo lo que le dice, pero ves que no llega, ves que le falta ese carisma que tiene Jesse, ¿no? Pero también me parece que es un personaje que está bastante bien y que luego dio un poco de juego también en la serie, ¿no? Es que aquí fue, a lo mejor, eso fue con este asunto de que Gus dice, bueno, te voy a imponer a este tío y le enseñas el negocio, le enseñas a cocinar y tal, le enseñas tu receta mágica y como él pues dice que no, que yo no quiero a este, que yo quiero, tú ya sabes a quién quiero yo quiero a mi Jesse Pinkman de toda la vida. Que de algún modo, pues oye, viene bien porque hace falta que esas tensiones entre Gus y Walter pues vayan tomando su ritmo, vayan tomando cuerpo y que se vaya calentando la cosa. Entonces es una temporada en la que se tienen que desarrollar muchas tramas que después acabarán explotando y tiene algunos momentos muy buenos esta temporada, pero sí es verdad que a lo mejor en ese desarrollo, en ese calentamiento, pues se pierde un poquito de ritmo, pero bueno, esta es nuestra opinión que estoy convencido que habrá un montón de oyentes que no la compartirán. Seguramente, y además intentaremos defenderla dentro de la positividad que le damos a esta serie. Ojo, es verdad que pega un bajoncillo, pero es que son 62 episodios y en algún momento tienes que replantear un poco a dónde vas, ¿no? Gail es un tío que tiene mucho encanto, pero empieza quizás un poco más adelante en la temporada, ¿no? Y los hermanos, pues asustan mucho, pero asustan durante pocos minutos, ¿no? Cuando salen. Entonces todo lo demás es cocinar, como decía Abraham, y ahí sí, ya cuando arranquemos después con el bus. Y bueno, esa sensación que puedes tener, joder, Walter, que viene un tío que es químico también, que parece muy brillante y que te adora, o sea, tu ego puede levantarse. Pues no, tú ya estás metido ahí en el mogollón y al revés, eso lo consideras como una amenaza, con lo cual, a ver cómo me deshago de este tipo, o no me trabaja bien, aunque lo haga, o no sea muy metódico aunque quiera hacerlo y tal, y bueno, y cómo desemboca en un final de temporada bastante brillante, en mi opinión, claro. También. No, que tiene, hombre, vamos a ver, realmente incluso los episodios que a lo mejor, pues oye, eran un poquito más lentos, tenían momentazos brutales, ¿eh? O sea, yo recuerdo que en mitad de temporada, que a lo mejor por eso yo insisto en que a lo mejor me supo a poco el asunto este de los primos, ¿no? De los dos Salamanca, que, en fin, la escena del parking, ¿la recordáis? Ahí con Hank liándose a tiros con estos dos, que uno llega a sacar un hacha y todo, y está ya a punto de despedazar a Hank, y al final pues él se lo cepilla. Joder, pues es un escenón. Entonces, sí es verdad que había momentos muy, muy intensos, pero bueno, había que ir preparando otras cosillas que importaban un poquito más. Sí, pero bueno, tiene un inicio muy bueno y un final muy bueno, porque el final de temporada también te deja ahí y con el corazón en un puño, ¿no? Cuando Walter le dice a Jesse que tiene que matar a Gale, ¿no? Para que sean ellos dos los que cocinen y así no haya nadie del que pueda tirar Gus en un futuro, ¿no? Entonces, y te deja además en ese momento. O sea, tiene un inicio de temporada muy bueno, tiene un final de temporada muy bueno y el resto de temporada te va preparando para la cuarta temporada, para la siguiente. Entonces, está bien, te presenta personajes, te los evoluciona, vas viendo qué es lo que va pasando, pero no hay un giro, una inflexión, nada así que te llame potentemente la atención, ¿no? Luego ya, claro, luego la cuarta empieza como empieza y claro, ahí sí, ya tienes nada más empezar un golpetazo y ya otro y otro y otro. Sí, tal vez quizás el comentar tan solo brevemente, ¿no? El tema de la mujer de Walter, ¿no? De Skyler, con el jefe, ¿no? Que está trabajando a la vez, y que pues se acaban liando y tal, y la confesión real, o sea, ya ella se entera de lo que está pasando. Ojo, que es que ya tu familia está metida en el cotarro, a ver cómo te libras de esto, y es una especie de, bueno, nos vamos a separar, pero no, a la vez, en fin, es curioso cómo se desarrolla eso al final. Sí, aquí ya también empiezan el tema del lavado de dinero, ¿no? Ya empiezan a pensar en cómo puede lavar ese dinero, cómo puede pasarlo a zona legal, ¿no? Ya empieza también la mujer a pensar en que quiere ya su lavado de coches y que quiere algo, quiere un negocio, quiere ya... Sí, sí. Eso se va a desarrollar un poquito más adelante, lo del lavado, pero es verdad que empieza todo, porque es que ella, su decisión directa es, bueno, voy a estar con este de momento, tengo aquí a mis niños y tal, pero me relajo con mi jefe y a la vez pues, no sé qué voy a hacer. Y claro, ahí el bueno de Walter intenta un poco acercársela. No sé si recuerdas la escena de la... creo que es en esta temporada la escena de la pizza en la que se intenta reconciliar la pizza que llega y la lanza al tejado, que además, curiosamente, le salió la primera. Esta es una de las tomas que dicen, joder, teníamos que estar aquí todo el fin de semana haciéndola y nos ha salido la primera, ¿no? Y llega con la pizza y tal a reconciliar, pero no lo consigue. Intenta ganarse un poco a su hijo con el coche, que le compra un coche y que la otra no. En fin, esas cosillas que es verdad que no es el corazón de la trama, pero claro, tú estás enamorado de los personajes y vas con ellos a donde sea, ¿no? Cierto es. Antes de pasar con los oyentes, otro bloque más, os pregunto, vuestro gran momento. El principio, lo que he comentado, sí. Yo creo que la llegada de los hermanos es, pero ¿qué estoy viendo ahora? Dios mío, ¿qué me espera? Cierto. Es que es el principio y el final. El final, que es que claro, ya enlaza con la cuarta, ¿no? Que es matará a Jesse. ¿Será capaz de matarlo a Gale o no será capaz de matarlo? Esa duda que te generan, ese cuando vaya a casa y se corta ahí, ¿no? Eso es muy potente, sí. Sí, porque Jesse en el fondo está metido en este mundo, pero siempre ha sido mierdecilla. Esto ha sido así. Nunca ha tenido a lo mejor los arrestos que suelen tener las personas que se meten en estos mundos de las drogas malas. Él siempre ha tenido corazoncito, aunque bueno, no dejaba de ser un mataete, pero bueno, que siempre, si no hubiera sido por que Walter White le encontró y le hizo su propuesta en la primera temporada, Jesse hubiera acabado fatal. Fatal de la vida y hubiera sido pues un paria y un perdedor nato. Pero claro, está metido en todo este mal en Magnum y él tiene que hacer cosas propias de los individuos que le rodean. A fin de cuentas, Walter White también era un tío normal y corriente de clase media que acaba llevando una vida extrema y sí que acaba haciendo cosas espectaculares que Jesse pues no tiene los redaños ni los kiwis necesarios para hacerlo. De todos modos, antes de seguir, sí que por aquí, por línea interna, recibo el mensaje de Raúl de que sí que le gustaría comentar el asunto de la muerte de Gale, porque sí que es un tema que, ¿verdad? Que te molaría comentar. Este capítulo lo interpreto como una de las cabronadas más injustas que vemos en la serie. Es que deja, para mí, deja atrás incluso la muerte de Jane, ¿no? Y es cuando Jesse acude al apartamento a matar a Gale, porque si no sabe que van a matar a Walter White, ¿no? A Walter White, y nada, y es que Jesse mata a sangre fría. Walter envía a Jesse a matar a Gale, que es un personaje que, vamos, es el personaje más blanco, o uno al menos de los personajes más blancos que te encuentras en la serie, y dices, pero hombre, pero ¿hasta dónde vamos a llegar, no? Es que ves que la osadía que tiene la serie para conseguir, y es coherente, no digo que no, o sea, es un golpe de efecto genial para mí, pero es que te deja sin palabras como ves que en esta serie va a pasar cualquier cosa, que un inocente, una persona que, vale, como explican en la temporada, por vicisitudes del destino, se ha visto mezclado con el tema de la anfetamina, pero que no tiene culpa ninguna, es ajusticiado solo por el hecho de dos personas que, sobre todo ya Walter White, ya tiene mucho a sus espaldas, ¿no? Ya tiene una carrera de maldad bastante importante, y es que, no sé... Pero vamos a ver. No es que yo vaya a defender que pasara eso, pero ¿realmente tú crees que Gale es una persona inocente que no tiene culpa de nada en la vida? Yo creo que tiene alguna culpa de algo. O sea, a fin de cuentas, está metido en un negocio que mata gente. Entonces, y él está ahí, está aprendiendo un negocio, está a hacer un trabajo concreto que luego va a servir para que se ponga en las calles una sustancia que al final va a destruir muchas vidas. O sea, que realmente Gale, inocente, tampoco es. Vale, y además la presencia de Gale es una amenaza para la existencia misma de Jesse, ¿no? Porque a fin de cuentas, si Gale aprende todo lo que sabe Jesse, ¿para qué sirve Jesse? O sea, no es que yo quiera... yo me pongo muy, muy, muy, muy en la tesitura de los personajes, vivo sus papeles, y si yo estoy en esa tesitura, aunque me doliera mucho, está claro que, joder, ya que has decidido tomar esas decisiones que te han llevado a ese punto concreto... Es injusto, sí, vale, el mundo es un lugar horrible, no es una muerte así que, en fin, que ponga en muy buen lugar a los personajes protagonistas, pero hasta cierto punto yo lo puedo entender. Hombre, yo reconozco que tendría que haber sido un poco mal pensante y ver que Gale iba a acabar así, porque es un personaje tan bueno, le coges tanto cariño, que viendo la tesitura completa de la serie... Habría que haber sido mal pensado desde mi punto de vista y saber que algo le iban a hacer. Yo lo reconozco, pero me refiero que es peor incluso que la muerte de Jane, porque aquí sí que es premeditado. La muerte de Jane, pues vale, es un momento en que se podría decir que Walter toma una mala decisión, pero aquí no, aquí es una decisión coherente y fría de matar a una persona, o sea... Es que no, ya no hay más vuelta atrás. Aquí no se puede decir, no, es que eran las circunstancias. Es que ven que es la salida más lógica y se decide hacerlo. Y es que encima ni lo hace él. Es que ya vemos el poder de Heisenberg que puede incluso enviar a otros a matar, ¿no? Y la verdad es que a partir de aquí ya no hay retorno. A partir de aquí sí que vemos ya que Walter White envía a justiciar a quien le da la gana y todo el que se mete por medio se lo cepilla, ¿no? Pero es que en ese momento la verdad es que te llevas un shock porque no sabes... Yo por lo menos no me lo esperaba que un protagonista fuera capaz de hacer tal acto, ¿no? Tan frío y tan calculador. Bueno, sí, es verdad que es un momento intenso... En fin, que Breaking Bad tiene estas cosas. Esto es lo que nos gusta de Breaking Bad, ¿no? Que hay algunos que podemos decir sí... Entonces podemos decir no. ¿Alguna puntualización más sobre la tercera temporada, niños? Que te da fe, como diría el Despediente X, para seguir viéndose temporadas. O sea, que adelante. Sí, que es eso, que ves el potencial y hacia dónde se va dirigiendo todo, ¿no? Y te plantea muchas preguntas que sabes que se van a resolver y que estás esperando que se resuelva. O sea, te genera mucho hype, ¿no? De lo que va a venir. Bueno, pues vamos con Sen Vergara. Y nos dice, para mí una de las mejores series y estos últimos 8 capítulos, lo mejor de la serie, se refiere a los últimos del segundo bloque de la quinta temporada. Con muchos momentos intensos y con unos grandes actores, todos están que se salen. Y la escena final de Jesse y Walter con Jesse apuntándole con la pistola es sublime, de piel de gallina. Igual que cuando le cuenta a Skyler el por qué lo ha hecho, que se sentía vivo. Es genial. Y la imagen final con la mancha de sangre de su mano con esa canción. Muy buena. La verdad es que la echaré de menos, pero tiene un final muy logrado. Deseando escuchar pues esto que estamos haciendo. Venga, Amadeo Granera es el siguiente. Para mí, una de las mejores series que he visto junto a The Wire. El final me gustó y creo que está a la altura, aunque tenga un punto débil, que es la manera en la que Walt consigue parar a Jack para que lleve a Jesse al salón de la casa. Muy por los pelos. Por otro lado, y como ya se han comentado muchos aspectos de la trama, interpretaciones y aspectos estéticos y técnicos de la producción, solo me gustaría añadir que en las primeras temporadas me gustó especialmente el tratamiento que hace la serie del cáncer y la dinámica familiar, especialmente muchas de las cosas que hacía, decía o pensaba Walt. Que normalmente no se muestran en las películas, pero que eran muy reales. Y hablo comparando con la propia experiencia. Cambiando de tercio, hay que decir que la evolución de todos los personajes es totalmente creíble y que en ese aspecto tanto los guiones como las interpretaciones son magistrales. Bueno, ahora esto que ha dicho Amadeo, ¿hay alguien que se acuerde de algún personaje cuya evolución y cuyo desarrollo no sea tan creíble como ha dicho nuestro oyente? ¿Recordáis algún personaje que diga, joder, vaya evolución, esto no hay quien se lo trague? No, ¿no? ¿O sí? No. No, quizás los amigos de Jesse sí que pueden en ciertos momentos parecerte un poquito exagerados, ¿no? Que están un poquito pasados de vueltas de más, ¿no? Igual son un poco exagerados, pero yo no veo así ningún personaje que la evolución no convenza, ¿no? ¿Alguno más por ahí? No sé, no, quizás, bueno, el tema de Gale, que es un poco raro, ¿no? Que un tío tan brillante como químico, que sea tan, bueno, pues aparentemente tan bueno y tan bien llevado por Gus, ¿no? Que le conozca desde el principio y tal, bueno, pues que no se contemple, ojo, que tío, que estás haciendo drogas, macho. O sea, que es que sea como un Walter puro, ¿no? En principio, es una especie de aprendiz de Walter, pero sin todos los problemas que Walter tiene para empezar a desarrollar esto, ¿no? Quizás, o sea, lo hace un poco menos creíble, pero vamos, es que es tan necesario y tan bien encajado dentro de la trama que se le perdona, vaya. Claro, es que el asunto este, que es a lo mejor un poco una cosilla que a lo mejor la gente no es capaz de captar, es que Walter no es que solamente sea un químico, Walter White es que es un genio realmente. O sea, es un tío que a lo mejor podría haberse llevado, a lo mejor no un Nobel, pero que sí podría haberse forjado un futuro laboral dentro de las industrias científicas, como hizo su buen compañero Elliot, pero que a él no le salió. Pues tomó otro camino y él mismo pues fracasó. Entonces, por eso malas decisiones en la vida, malas decisiones que no le llevaron por el camino adecuado. Entonces, bueno, pues acabó teniendo otra vida que a lo mejor distinta a la que se forjó, porque sí que hubo un flashback en el que él era más joven. Además está muy bien logrado, ¿no? Estaba él con Gretchen ahí en una pizarra hablando de una cuestión así científica y parecía realmente más joven y tal, y se veía que su vida iba a ir a otro punto, iba a acabar en otro momento. Entonces, por eso, claro, a todos estos criminales y tal que han estado haciendo meta pues a su manera, cuando ven que este tío es capaz de hacer una cosa completamente distinta, dicen, joder, tío, o sea, este es un Stephen Hawking de la droga, ¿no? Entonces, joder, o sea, que se quieren hacer con él. Por eso, aunque muchos intenten ser como él, nadie es como él. Y el único que realmente se aproxima y que en la última temporada se habla de que ya incluso llega a superarle y es tan bueno, que por eso a lo mejor es un poco chocante, ¿no? Es precisamente Jesse Pinkman, que es el único que al final, que sin su ayuda y por méritos propios, acaba haciendo una metanfetamina que es tan buena como la que cocinaba Heisenberg o incluso un poquitín más pura. Es algo que a lo mejor dices, bueno, esto ¿y por qué otros que sí están más metidos y tal no lo consiguen y es Jesse el único que lo logra? Hombre, pues a lo mejor pues porque era un buen aprendiz, ¿no? Y aparte ha estado tanto tiempo con él que al final le ha pillado el truco. Eso y el toque artesanal que le dan, ¿no? Bueno, esa escena es saltarnos al final, ¿no? Casi al último episodio, pero es ese momento en el que está haciendo una caja de madera perfecta, ¿no? Jesse y tal. Ajá. Yo creo que te intenta un poco simular pues el pues que al final es más arte, ¿no? Llegar a 80% a lo mejor de pureza, 85% pues supongo que seguir todo a rajatabla, pero ya la excelencia te la da un poco eso, ¿no? Y yo creo que es por eso a lo mejor el Gale no llegaba, ¿no? No sé. Hombre, también en esos puntos ya si nos ponemos romanticones decimos, bueno, es que Jesse estaba motivado y empujado por una buena causa. Es que tenía que proteger a una madre y a su hijo y a partir de determinado punto, pues solamente al pobre chico, ¿no? Que ha sido una de sus debilidades, los niños y tal. En fin, pues ahí está. Explicado todo. La fuerza del amor nos hace hacer droga mejor. La pasión. Higinio Álvarez, otro de nuestros oyentes habituales, que dice: posiblemente la serie que mejor ha sabido combinar lo comercial con lo artístico. Perfecta tanto en el lado Heisenberg como en el de Walter White. Y con unos personajes que, ¿qué voy a decir? También con mil y un detalles, como la pistola que gira en la mesa de la piscina, que justamente apunta a la planta que usó para el veneno. O el cuchillo de cocina que se ve en segundo plano y que más tarde acaba usando Skyler para amenazarle. Además, mucha calidad en prácticamente todos los sentidos: fotografía, dirección, artística, montaje, incluso en la arriesgada banda sonora. Para mí es casi perfecta. Ese casi es por el final. O sea que no le ha hecho mucha gracia, Virginia. Bueno, pero bueno, en fin, que hay de todo un poco por aquí. Seguimos con Robert de Vaux, o Vaux, que dice: yo la seguí desde el comienzo y he de decir que, a pesar de que me encanta Breaking Bad, anda un poco sobrevalorada. Al final me ha decepcionado un poco. Y en algunos momentos de la serie también ha tenido sus bajones y sus desenlaces sacados de la manga. A pesar de ello, es un gran producto televisivo y se agradece haber formado parte de su tiempo. Dice: espero el especial de lo de este, que está ya escuchando con muchas ganas, así que ya no esperes más, que ya lo estás oyendo. Pedro Sanabria Rocha dice: grandísima serie, la comencé a ver por recomendación de amigos al principio, creí que era una comedia de humor negro. Sin embargo, conforme pasaban los episodios y temporadas, me decía a mí mismo: no creo que encuentren la forma de superarlo, y siempre lo consiguieron. Hay muchísimos momentos para recordar, como el de la bañera, que lo recuerda todo el mundo, el RV, ¿vale?, Jesse y sus meteduras de pata, los pollos hermanos, Gus Fringe, Tuco, vaya, que es para no terminar pronto. La recomiendo ampliamente. Saludos desde México. Larga vida a lo de... unos poquitos más y ya paramos. Y con este bloque de los oyentes, digo, luego seguiremos. David Ríos Pedraja dice: una grandísima serie y me atrevo a decir que real como la vida misma. Al fin una serie de la que nadie o casi nadie habla mal. Bueno, sí, hay gente que habla mal, David. Incluyendo al final. Quedarán frases para la historia como: di mi nombre. Yo soy el peligro, lo dice en inglés, que queda aquí como más cañero. en fin, y cómo no, yo y Beach, de Pigman. Sí, es verdad que estaba, decía, Pigman decía mucho esto del Beach. Sí, Beach. Pero estaba todo en guión, ¿eh? O sea, en esta serie se improvisaba muy poquito, muy poquito. Todos los Beats y todos los Ice y todo un montón de tacos y de cosas estaban en el guión, ¿eh? Pese a que AMC creo que solo deja decir fuck una vez por temporada. Pero bueno, aquí creo que se los hacía trucos para saltárselo. Sí, señor, you got them right. Bueno, lástima que no pude ver esta serie, y continúa David, con mi hijo hasta que sea bien mayorcito, más te vale. A ver, Javier Trives dice: una serie brillante que, para variar, se ha sabido cerrar. Heisenberg era el puto amo. Ah, y de poste un spin-off de Saul. Bien, pues yo no creo que sea bien, pero bueno, es mi opinión. Acabamos con Daniel Vico este bloque. Dice: una gran serie, desde que vi el primer episodio con un tío en calzoncillos en mitad del desierto, me dejó un poco rayado, pero de ahí en adelante ha sido una evolución de la serie que no ha parado hasta el último episodio. Una serie que tenía muy claro dónde quería llegar, mostrándote escenas de un futuro cercano que no tienes ni idea de lo que son hasta que avanza la trama, como las escenas del accidente de avión. Eso sí que estuvo muy bien tratado, ¿no? Lo del avión ya lo hemos comentado aquí, que poquito a poquito se iba desentrañando el misterio, pero o complicando más, y luego toda esa madeja se... acaba desentrañando al final, pero que estaba, quedó bien. Bueno, dice Daniel Vico: el mejor malo, Gus Fring, aunque no tanto su español. Sí, es verdad que hablaba un español horripilante, vamos. Con capítulos, y eso que se supone que era de Chile y tal, pero no me enteraba yo mucho. Con capítulos, sigue diciendo Daniel, rayantes como el de la mosca. Y tiene un final que me ha gustado, dejando todo bien atado y explicado. ¿Haréis mención al capítulo de Cazadores de Mitos sobre Breaking Bad? Seguid así, say my name. Bueno. Más o menos hemos comentado algo de lo de los cazadores de mitos y tal, así que con eso lo vamos a dejar ahí. Sí, es verdad que el episodio de la mosca, el Fly, que se llamaba así, es que es uno de estos episodios que en algunas veces algunas series lo hacen, ¿no? Los episodios botella, que se llaman, ¿no? Eliges un momento X de la ambientación donde te hace falta dos o tres o cuatro actores como mucho, no tienes que gastarte mucho dinero, usas los decorados habituales y lo único que tienes que hacer es... mostrar un momento, ¿no?, en la vida de esos personajes y ya está, sin ir mucho más allá. No avanza la trama, no vas a ningún lado, no haces absolutamente nada. A lo mejor sirve para conocer mejor a los personajes y poco más. Yo no sé lo que pensaréis vosotros sobre sobre ese episodio, que es uno de los que la gente suele mencionar así como de los más curiosos o desconcertantes. A mí me parece un coñazo. Lo digo, sí, es que es eso. Tú lo has dicho, hombre, no es que, a ver, se le pueden sacar cosillas, pero no tiene realmente nada. Entonces, pues bueno, sí, tienes la excusa perfecta para meterlo ahí. Es verdad que tampoco es que moleste en exceso, pero es que no le sacas al final partido, ¿no? No, es eso, hombre, te enseña pues eso, lo meticuloso que es Wall, lo obsesivo, quizás eso que has dicho antes de por qué consigue él la meta que consigue con ese porcentaje, ¿no? Y no lo consigue en otros y ese tipo de cosas, pero claro, no te hace avanzar las tramas. Ciertamente, pero bueno, esto se supone que en este tipo de producciones los episodios botella casi son como necesarios y tal, ¿no? En fin, hay series donde es más fácil y los puedes colar y hay episodios, o sea, una serie de comedia pues no necesita los episodios botella, pero estos que sí que siguen una línea argumental, no, pero pasa. También los hacen, ¿eh? Hacen el otro que es coger y hacer un refrito de recordando trozos de otros capítulos, sí, ¿no? Cierto. Eso también. Sí, cierto. Bueno, pues en fin, hay series y series, insisto, y hay veces que hay males que son necesarios y este pues es uno de ellos. Una pena porque verdaderamente el episodio pues no conduce a nada y tampoco molesta, quiero decir, lo puedes ver y dices, hombre, no me lo voy a saltar, pero que si te lo saltas tampoco pasa nada. No obstante, lo mismo a alguno le gusta, lo digo por si alguno no lo ha visto, que lo vea. Y si ve que no le está gustando mucho, pues oye, si se lo acaba saltando, ya veis que vais a poder dormir por las noches igual de bien. Niños, pues ha llegado la hora de que dejemos aquí esta primera parte, este primer monográfico de Breaking Bad y nos reunamos en el siguiente. Así que os emplazo para ese otro programa. Bueno, pues hasta aquí este locurón de programa. Llevamos una racha un poquito rara, pero bueno, parece ser que ya se va a solucionar todo este tema. Este programa, a lo mejor, fue menos accidentado durante la grabación que el programa de los astronautas de la semana pasada, pero ha sido muchísimo peor en lo referente a edición, pero ya os contaré esta película algún otro día. Las músicas con licencias Creative Commons que han sonado en esta ocasión han sido Gregoire Lorb, como suele ser habitual. Ha sonado Conway Hambone, además hemos iniciado el programa con él. Por ahí ha salido un narco corrido de El Jefe, pues El Jefe, ahí está. Ha sonado Atasco y Freaky and DKF. Gente maravillosa. Bueno, pues eso, la próxima semana más volveremos aquí con... Bueno, la próxima semana o incluso esta semana, si los hados nos lo permiten. Sí que me gustaría ofreceros los dos programas de Breaking Bad en la misma semana, pero ya veremos si da tiempo, ¿no? Y si no, pues en las fechas habituales. Esa segunda parte en la que hablaremos de la cuarta temporada y de la quinta. Prometo que el próximo programa ya va a sonar todo perfecto. De hecho, no sé por qué, ese sector de la grabación sonó perfecto. Y no va a haber ni uno solo de los colaboradores a los que se le oiga peor. Así que nada, niños, un saludote y la próxima semana más. Adiós. órbita de la órbita de la órbita.